Lo pongo aquí en esto y después le retuiteo F1 sin frenos y el otro. Venga. Vale, yo avísame cuando puedas iniciar. Tú dale ya cuando quieras y ya tiro yo el tuiteo ya. Vamos. ¡Oye, mierda, feo! Hemos vuelto. Esto es enclavefutbol.com, tu podcast. Otra manera diferente de vivir el fútbol. www.enclavefutbol.com/podcast. Dirige y presenta E.F. Tomás. Colaboran Fran Trujillo y Fernando. Especial el mundial. ¡A por ellos! ¡Oe! Muy buenas a todos. 19:33 minutos de la tarde, un domingo que quedará para la historia del fútbol español. 7:30 de la tarde pasadas, domingo 11 de julio de 2010. Sudáfrica, Johannesburgo. Querido compañero Fran Trujillo. Waka, waka, juega ahí porque ahora... Estamos en la final del Mundial. Estamos en la final del Mundial y el equipo de Enclave Fútbol que ha hecho Tomás tirar la casa por la ventana. Sí, billete de última hora y nos fuimos para acá como alma que lleva el diablo. Hace 4 días que salimos prácticamente de... Nada más conocer el resultado de la semifinal, ya decidimos venirnos. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos exactamente ahora en Johannesburgo, en el estadio, en el Soccer City. Metidos en un sitio que tenga una buena acústica de sonidos para aislarnos del sonido del estadio principal. Por supuestamente de las bubuselas, las queridas bubuselas de los sudafricanos. Pero que evidentemente tiene ese sonido. Y estamos aquí conectados con un sifón, con conexión 3G... Y desde los lavabos del estadio del Soccer City en Johannesburgo, en Sudáfrica. Aquí el equipo de Enclave Fútbol preparándose ya, Tomás, para lo que hoy debe ser la fiesta del fútbol español. Uh-huh. Y sobre todo acordarnos de nuestro amigo Jorge Arias. Y llevamos con nosotros presente a todos lados, ya lo sabes. Exactamente, que... ahí. El Jorge el Fiera. Que hay que animárnoslo. ¡Venga, ánimo! Ahí exactamente, que si no nos escucha que se ha rebotado, pero ahí mandan un abrazote grandote y ahí va por él también. Uh-huh. Bueno, Fernando está haciendo los encargos de última hora, las conexiones y todo eso de que llevan los telecos, como él. Entonces... Todo el jaleo de los cables para que pueda llegar la transmisión perfectamente a los oyentes de Enclave Fútbol. Ajá. Uh-huh. Entonces hay que esperarle un poco, pero en breves le tendremos con nosotros. Bueno, Fran, vaya mundial que llevamos, ¿no? De alegrías. Uf. Vamos, de alegría, de cuánta alegría, cuánta tensión y cuánto de todo. Yo puede ser de alegría o quedarnos ahí con esa tristeza que tampoco tiene que ser tan grande, entonces sería porque hemos ya llegado a una final de un mundial. Y ya tenemos alineaciones iniciales, ¿no? Ya tenemos y todas las acciones iniciales, se están haciendo por aquí en pantalla. Y vamos a comentar que, bueno, que sí teníamos confirmado lo de... Si quieres de paso Pedro. A decirlas. Vamos a ir a por ellas. Vamos a ver, por parte del 11 de Vicente del Bosque, bueno, vamos a ir con propiedad. Es un Holanda-España, vamos a empezar con los holandeses. Por parte de Holanda, en portería, Stekelenburg. Para... Defensa de 4. Espera, que abro el chorro del agua. Ya. Defensa de 4 con Van der Biel. ¡Bú! ¡Ahí tenga! ¡Bú! Matitschens y Gio. Gio van Bronhorst. Vamos a llamarle Gio. Luego, doble centro de campo defensivo. Van Bommel y Jong. Arriba, en el centro del campo, Robben, Schneider y Quitt, perdón. Y arriba solo Van Persie. 4-2-3-1. En realidad un 4-5-1 bastante claro. Por parte de España, táctica similar pero un poco más ofensiva. Sería en la portería Casillas. ¡Bien! Defensa de 4 con Capdevila. ¡Bien! Puyol. ¡Bien! ¡Vamos! Piqué. ¡Bien! ¡Bien! Sergio Ramos. ¡Bien! ¡Bien! Luego doble pivote defensivo con Xavi Alonso y Busquets. ¡Bien! Luego arriba en Pedro, Xavi e Iniesta. Xavi un poco más retrasado para servir de enlace. Y arriba, en punta, David el Guaje Villa. Vamos a ver si esta es la alineación de los campeones, Tomás. A ver, que a ver. Nos queda menos, pero todavía nos queda para comenzar esta final en Sudáfrica 2010, el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Y aquí estamos haciendo, yo que era Conexión Sudáfrica, Conexión Africana en Canarias. Ahora le muevo a Tomás y además que nos hemos traído este refuerzo de nuestra mascota, Tomás. Tenemos a Leia con nosotros. Sí, tenemos aquí a Leia, que está la pobre un poco dormida todavía. Pero seguro que cuando empiece a oír las bubucelas, empezará cuando la llevemos para el rincón que tenemos cedido por la FIFA. Y en el que narraremos este partido del Mundial. ¡La final! ¡Dios! ¡Uf! ¡Uf, esos! Son palabras mayores. Hoy Tomás ha estado con una frase todo el día. ¡Madre mía! Es que son palabras mayores. Nunca... Nunca nos habíamos visto en esta tesitura. Espérate, Tomás, que me estoy aprovechando aquí lavar las manos aquí en el baño. Madre mía. No sé, que yo como Pilatos, ¿no? Sino como... Bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos dar hoy. Aquí, a falta ya todavía de una hora. ¡Queda una hora todavía! ¡Ah! Vamos allá. Bueno, Fran, ¿tú qué opinas de lo que nos espera hoy? Hombre, pues yo literalmente estoy hasta sentado en el baño, ¿no? Porque... Vamos a ver, hay de todo. No, por cagaleras todavía no, pero como dice Tomás, es una final y puede pasar de todo. Y bueno, y aquí estamos en Clave de Fútbol para contárselo, porque somos unos disparatados y hacemos estas cosas. Y aquí nos metemos a ello, ¿no? Pero la verdad que hoy vamos a ver lo que pase, que esperamos que podamos ganar, hacer historia de campeones, y si no, de momento como subcampeones. Pero de momento hay que ir a morir e ir a por todas en este partido. Y nuestros compañeros de marca nos están aquí llenando de... Joder, qué suerte tuyo, tienen. Eran compañeros tuyos. Qué suerte tienen. Cogen y les llega un cargamento de latas de Cruzcampo. ¡Hala! Hay que fastidiarse, ¿eh? No, y nosotros porque Tomás nos lo ha pedido, ¿eh? Que nada de alcohol, que seamos serios, estamos con agüita. Y como mucho tenemos por ahí preparada alguna cerveza sin alcohol. Y Coca-Colas. Tomás sí. En eso se pone muy militar. De que no se convierta esto después en la guerra de las galaxias, comentando el partido, claro. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Y por favor. Agua es del lavabo. Sí. No por Sudáfrica, sino siempre sabe que el agua de los lavabos. A ver, y bueno, ¿y cómo estará eso? ¿Cómo estará el ambiente en España por todos lados, Tomás? ¿Cómo se está viendo este partido? Puede estar... La que se puede armar después. A mí no me gustaría vivir en... O sea, estar en España hoy por la noche. Si ganamos. A ver si podremos aterrizar después en el aeropuerto. En el mismo charter que la selección. A ver si podemos ir... No nos pidan favores de si le pedimos algo ahí, que no, nosotros somos gente seria, que no lo parezca. Eso. No somos como otros. 3-5 Uy, que tenemos cabina hoy compartida al lado de ellos. Nos tenemos de vecinos. Los vecinos. La vida es así. Como dice la canción, no la he inventado yo. Tomás, que estamos en un mundial, que se nos amaba, Tomás, que se nos acaba el mundial. Y es que mucho hemos vivido. Y yo todo el mundial. Muchos mundiales han pasado. Todo el mundial decía algo de una frase de Calderón de la Barca que decía que oye, mira, los sueños sueños son. Perdón, ¿cómo era, Tomás? Y los sueños sueños son, decía. Y el chico, que cita Calderón de la Barca y todo, La llevo de amuleto, la llevo de amuleto porque la primera vez que lo dije fue cuando justo después de la derrota de Suiza. Y nos ha dado suerte desde entonces. Pues por tanto. Vaya día aquel, ¿no? Sigamos soñando. Sí, que es gratis y no paga impuestos todavía, que se sepa. Exacto. Por lo menos que se han reconocido. Exacto. Y Tomás, vaya día aquel con lo que hemos pasado. Vaya día aquel de Suiza, que se nos vino el alma para abajo y nos la pisotearon. Uh-huh. Un poquito. Pero también nos sirvió de acicate, yo creo, ¿eh? Y un punto de inflexión para. Yo creo que sin esa derrota nos hubiéramos vuelto para casa bastante antes. Yo creo que donde estábamos, un poquito esa derrota nos situó de nuevo y nos dijo: cuidado, que no va a ser todo tan fácil. Vamos a poner. Que va a haber que lucharlo, que va a haber que pasarlo mal. Y que va a haber que vamos a tener momentos en los que como lo tuvimos en el partido de Paraguay, algo, o sea, tenga que haber algo determinante para que pasemos o no pasemos. Hubo un penalti, lo paró Iker y a partir de ahí llegó el gol de Villa y en la semifinal el golazo impresionante testarazo de Carles Puyol, que le dio con la cabeza, le dio con el corazón. Yo creo que alma. Que con toda el alma le pegó Carles Puyol. O sea, yo creo que ese cabezazo se oyó yo creo que lo oyeron hasta en, aquí en Canarias lo oímos. Hasta en Canarias. Sí, aquí en Canarias, estaba en Sudáfrica, pero aquí en Canarias lo oímos perfectamente. Soy un testarazo, ¡pum! Carles Puyol. Increíble. Casi mete a Piqué para adentro y todo. Es que fue ese hombre le metió con todo el alma. Le metió con todo. Vamos allá. Hoy puede ser el día del todo o nada. Puede tomar aquella canción de hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Sí. La cantaba Serrat, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces quita. ¿Eh? Entonces quítalo para allá. A ver, espérate, que estoy viendo aquí por la ventanita del baño que está entrenando ya España en el campo, Tomás. Pues sí, está entrando ya a calentar. Vemos a Iker San Salvador Casillas. Ay, que nos saca, que nunca nos saca de las casillas, sino al revés. Hace que no nos sacamos de las casillas. Exacto. Saludando al público. No, saludando a lo que ustedes piensan, no. Ah, tranquilidad. No, lo digo de coña, que no estamos aquí en otra cadena. Y bueno, vamos a ver qué puede hacer España. Yo creo que puede hacer mucho, lo puede hacer bien. ¿Y qué narices? ¡España va a ser campeona del mundo! vamos allá. Tomás, tengo el parte meteorológico de aquí del tiempo en Sudáfrica, en Johannesburgo exactamente. Dale. No te quejarás de calor. No te quejarás de calor, porque empezábamos con 14 grados el día y ya por la noche que viene para Sudáfrica con 3 grados. Así que vamos a estar fresquitos. Hace frío, ojo. Yo quiero calor. Aquí dentro estamos con calor porque estamos en los lavabos. Los otros servicios informativos. Pero, a ver, cierra esa ventana, tío, que hace corriente. Espera, que hay una. Espera, que se ve. Espérate, aquí el baño. Es que no sabe la organización que estamos aquí en el baño. Ya está cerrado por aquí. Vamos. Porque si no, se nos cuelan los sonidos. Uh-huh. Y si no, así es imposible. Va a venir Fer y se va a coger un rebote. Digo, mira, ya le dije que se metieran en el baño para que el sonido fuera lo limpio que lo están escuchando ahora. Nunca mejor dicho, ya que estamos en un lavado. Y pues aquí estamos. la que se nos viene encima. El árbitro, cuarteto arbitral, formado por Howard Webb. ¿El de los web de toda la vida? Espérate, ¿de las páginas web? No. No, este es el que nos arbitró contra Suiza. El inglés, a ver. Sus asistentes de línea, Darren Kahn, también inglés, y Michael Muller Kay, también inglés. Cuarto árbitro, el japonés, Yoichi Nishimura. Tomás, el mejor para decir los nombres. Más cuando son Johannesburgo, Soccer City Stadium. Clima, noche parcialmente nubosa, terreno seco. ¡Ay! ¡Qué bien se está aquí! Bueno. ¡Ay, ay, ay! Nos va quedando menos, Tomás. Sí, nos va quedando menos y yo cada vez más nervioso. A ver. Oye, ¿te parece así para relajarnos y tal? ¿Damos un repaso a lo que ha sido la historia de los mundiales hasta ahora? ¡Vamos con ello! No se pongan nerviosos de pensar que esto va a ser nervioso, ¿no? Que digo, se pongan impacientes. Esta gente se va a pegar una hora hablando de los mundiales, ¿no? No, vamos con ello, venga. Ha habido 18 ediciones, esta es la 19ª. Y lo que decíamos, el misterio. ¿Se acuerdan ustedes de la película de... ¿Cuál era la película, Tomás? Que me perdí yo ahora. El Resplandor. El Resplandor, sí. ¿Qué tiene que ver con el fútbol? No, lo que decíamos, aquel misterio que contábamos al principio, si nos han escuchado en otros podcasts de Enclave Fútbol, de que Tomás vio el Mundial de 1930 de Uruguay. Porque se ha descubierto al final, como la serie Lost, que Tomás está lleno de misterios. Y el hecho que ha vivido por lo menos 18 vidas en estos 18 mundiales. ¿Cómo fueron esos mundiales, Tomás? ¿Quién ganó? ¿Y quién perdió? Siempre hay un ganador y un perdedor. Aunque muchas veces, cuando se pierde, también se gana. Pues sí, vamos a ver, voy a comentaros así. En esa máquina del tiempo. Más o menos de máquina mundiales. Del tiempo, nos situamos en... El aniversario con el regreso al futuro que te gustaba a ti, ¿no? En los antecedentes. Antecedentes consecuentes. La primera Copa Mundial surge durante los Juegos Olímpicos de 1928. Donde la FIFA creó un congreso para decidir de qué manera, mejor que en los Juegos Olímpicos, iban a decidir quién era la mejor selección del mundo. Bueno, decidieron que ese torneo se denominara Copa Mundial. Y se presentaron a la candidatura para albergarlo 4 países. Europeos, no, bueno, 5, perdón. Se presentaron Italia, Hungría, Países Bajos, o sea, Holanda, España y Suecia. Salió, también se presentó Uruguay. Finalmente saldría elegida justamente esta última, Uruguay, como sede del Mundial de 1930. Ese Mundial tiene 4 semifinalistas. Por una parte, Uruguay, Estados Unidos. Por otra parte, Argentina, Yugoslavia. Pasan a la final Uruguay y Argentina. Pasan a tercer y cuarto puesto Estados Unidos y Yugoslavia. Se queda tercera Estados Unidos, cuarta queda Yugoslavia. Porque por aquel entonces hacían en fase de grupos todo. Y solo la final se jugaba un único partido. Uruguay 4, Argentina 2. Esto daba como campeón a la anfitriona, Uruguay. En el 34, sede Italia. Campeona, Italia. Llegando, imponiéndose en la final 2-1 frente a Checoslovaquia. En el 38, tiene lugar en Francia. La vuelve a ganar. Revalida el título Italia al ganar a Hungría por 4-2 en la final. Italia coge poderío mundial. Uh-huh. Italia en ese momento lleva 2 entorchados frente al 1 de Uruguay. En el 42 y en el 46 no tienen lugar los mundiales porque están en medio de la Segunda Guerra Mundial. En el 50, la sede vuelve, o sea, la sede del Mundial vuelve a Sudamérica, en concreto a Brasil, y vuelve a ganar Uruguay, que empata con Italia con dos entorchados. Gana 2-1 a Brasil, la anfitriona que ya empezaba a despuntar, después de no tener mucha suerte en esos mundiales anteriores. Y sin el gran Pelé todavía, ¿no? Sí, sí, y sin el gran Pelé todavía. Mundial de 1954. Y recuerda... Sí. En el 50. En el 50. Cuarto puesto. Cuarto puesto de España, sí. Sí, señor. Sí, lo más que hemos conseguido hasta la fecha. Hasta la fecha. En este caso, hoy... Cambiamos la fecha. Cambiamos eso porque no, ya... el orden. Lo mínimo que podemos hacer es subcampeón del mundo, que eso ya son palabras mayores. Exactamente. Bueno, 1954, la Copa del Mundo vuelve a territorio europeo, se va a Suiza. Con quien perdimos al principio del Mundial, como contábamos antes. Donde la ganaría Alemania Federal por 3-2 al imponerse por 3-2 a Hungría. Que también teníamos ahí Hungría, creando poderío, segunda vez que quedaba subcampeona, Tomás. Tercera sería Austria, después de imponerse por 3-1 a Uruguay. Luego, en el 58, nos vamos a Suecia, cambiamos Suiza por Suecia. Y finalmente Brasil lo consigue y se hace con su primer entorchado, ganando 5-2 a Suecia. Ya es la típica, la Brasil de los Pelé, etcétera. Francia se hace con el tercer puesto después de imponerse a Alemania Federal por 6-3. En el 62 la Copa del Mundo que vuelve a Sudamérica, se va a Chile concretamente, y la vuelve a ganar Brasil 3-1 en la final frente a Checoslovaquia. Tercero quedaría Chile, cuarto quedaría Yugoslavia. Chile se impondría 1-0 en ese partido por el tercer y cuarto puesto. En el 66 vuelve al territorio donde nació todo, al territorio donde nació el fútbol, a Europa, en concreto a Inglaterra. Inglaterra ganaría su mundial en su propio territorio, ganándole 4-2 a Alemania Federal. Portugal alcanzaría el tercer puesto imponiéndose la Unión Soviética 2-1. En 1970, México, el Mundial llega a Centroamérica, México, México. Uh-huh. Y gana a Brasil, su tercer entorchado, poniéndose en tan solo 12 años como mejor selección del mundo. La fiebre amarilla, Tomás, y no la de los Simpsons. Uh-huh. Este es el mítico Brasil de los 70. Un fútbol que pasó a la historia. 4-1 se impondría en la final a Italia. Alemania Federal sería tercera al imponerse a Uruguay por 1-0. En el 74, el Mundial que se pasea por Alemania Federal, donde la anfitriona se haría con su segundo entorchado. 2-1 ganó a Países Bajos Holanda, contra la que nos enfrentamos hoy. Su primera final y la primera que perdió. Recordemos que Holanda perdería dos finales, las únicas dos que ha jugado. A la tercera, esperemos que no vaya la vencida. Por Cruyff, por Holanda, uh-huh. La naranja mecánica holandesa que nacía. Uh-huh. En el 78, el Mundial se va a Argentina y lo gana Argentina. La Argentina es de Kempes. No diga Kempes, diga gol. Exacto. 3-1 se impone otra vez a Holanda. En el 82, ¡Naranjito! ¡Ah, el Naranjito! España, donde se impondría Italia ganando 3-1 a Alemania Federal. En el 86 vuelve a México el Mundial. México, Donde ganaría la Argentina de Maradona 3-2 a Alemania Federal. En el 90, que el Mundial se vuelve a Italia, donde ganaría otra vez Alemania 1-0 Argentina, la revancha. de ese mundial anterior. En el 94, Estados Unidos, Brasil gana en penaltis a Italia 3-2. En el 98, Francia, la anfitriona, vapulea 3-0 a Brasil. En el 2002, Mundial de Corea del Sur y Japón, donde nos quedamos en cuartos de final, por aquel al gandul. No. 2-0 se impondría Brasil a Alemania, con goles de Ronaldo. 2006, Mundial de Alemania, en el que Italia se impondría 1-1, pero 5-3 en penaltis a Francia. Los penaltis, Tomás, que no vengan hoy. Esperemos que no. De momento las cosas están así y el palmarés es el siguiente. 2010, Tomás. En 2010. Escribiendo la historia. O España o Holanda. Exactamente. Están poniendo las teclas ahí. Y bueno, aquí se va a decidir el Balón de Oro. Es otra de las cosas que se va a decidir. Suele ganarlo un jugador de la selección que gana el Mundial ese año. ¿Tú qué crees? ¿Lo tiene fácil España? Vale, lo que tú comentabas el otro día, que ¿quién teníamos? Un segundo, que tenemos, nos llega todo el aparato técnico. Fran, todo tuyo. Vamos acá, cuidado. Que nos llega por aquí entonces nuestro compañero Fer, que nos vamos a ir para camino hacia otra ubicación. Bueno, estamos camino pendiente a la cabina, por supuesto, de transmisiones, donde vamos a estar aquí en el Johannesburgo, en el Soccer City. Y a ver si Tomás exactamente me confirma por otro lado que quien estaba tocando los lavabos era Fer. Que es lo que me imagino. Bueno, aquí se oyen las puertas. Efectivamente, estamos en un lavabo. A ver, un segundito, que estamos con unos pequeños problemas técnicos por aquí, Fran. Ay, lo soluciona evidentemente rápido ya Fer, sin ningún tipo de problema. Para eso estamos. Y vamos a buscar ese cambio de ubicación. A ver si podemos aquí desde el baño tirar algo de música o algo. Ponernos a cantar. Algo no. O sea, están ya ahí preparadas para los cambios, pero si no, nos ponemos a cantar. Estamos ya aquí que... ya en Johannesburgo. Estamos en los baños aquí, moviendo. ¿Ya está Fer entrando en el baño o qué? A ver. Vamos a conectar cosas. A ver, que añadimos aquí a la conexión móvil que nos preparó Fer con el móvil 3G del sifón. Los sifón de nuestro compañero jrmola.com. El otro humor gráfico. A ver, Fer está intentando aquí conectar cosas y tal. A ver, para añadirse al móvil, a la conexión. Exacto. Hacer el enganche y que salga la señal. Sigue igual de limpia que hemos conseguido. A ver, con Fer. Las telecomunicaciones, compañero. Fer, ahí, Tomás. A ver, Fer, vamos a ver. El cable azul va con el cable azul. ¿Y el cable verde va con el cable verde? Oye, esto es como la pícola arma letal. Recuerda que también salía el tema de Sudáfrica. Vamos a ver cuánto tarda en conectar. ¿Cuál es? ¿El azul o el verde? ¡Coge a Leia! Azul o verde. ¡Vamos a explotar! ¡Ah! ¡Coge a Leia! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Esto tira para arriba! ¿Era el azul o el verde? ¡Es tu culo, amigo! ¡Vamos! Ahí tenemos... Ya Fer aquí llegando a los lavabos de el Soccer City. Me está llamando en tonto. Johannesburgo, Sudáfrica. A ver, vamos a ver si al final llega o no llega. Y tenemos aquí también conexión por Twitter. Me está llegando una foto de Gijón, una toma aérea de un astronauta de la Agencia Espacial Internacional. Se va a poner ya Fernando. ¿Fernando? ¿Ya tiene el retorno del Jedi? Sí, tiene el retorno. El retorno del Jedi. A ver. Obi-Wan Kenobi. Hola, Fer. Ven, hola. Ya te escuchan los oyentes. Hola, Fran. Saludos a los oyentes. ¿Qué tal? Pues aquí está ya en el lavabo aquí de Johannesburgo, en el Soccer City, nuestro compañero Fer, que estaba haciendo las comunicaciones pertinentes como hombre de telecomunicaciones, ¿qué es? para hacer los radioenlaces, los y por enlaces, los threading, los settering, los como se llame. Es que se me había salido el satélite de órbita y no lo encontraba. Mira, pues, por ejemplo, ahí tenemos eso, que el satélite se había salido de órbita. Solamente será por el calor, Fer, que hace, ¿no? Que también... Claro, claro. Que está el calor... Oye, que yo me voy detrás de Shakira, ¿eh? Hay dilataciones de los sensores y la cosa se va al garete. Claro. Yo me voy detrás de Shakira, ¡adiós! ¿Cómo traes los nervios ahí, Fer? ¿Los traes en el estómago aquí o qué? Un poquito. A ver, estamos ahí porque es que ellos están en un compartimento del baño al lado, yo estoy en otro compartimento de al lado y estamos en compartimentos del baño distintos, hasta que ahora ya busquemos la ubicación hacia la cabina, que tenemos que hacer esa ubicación definitiva que ya Fer nos ha estado preparando arriba, con lo que decían que nos toca cerca de Telecinco, pero al lado de la afición de España, ¿eh? Con lo cual van a escuchar también el sonido de los goles que se produzcan de España, las celebraciones, vamos a poder tenerlas ahí, y también la compañía Tomás de las bubucelas. Sí. Mientras recupero el aliento del cover detrás de Shakira. ¿Qué estuviste haciendo en el baño, Tomás? Vamos a meterle un filtro aquí al software a ver si conseguimos un poco anular el efecto de las bubucelas. Es que me... no sé si has visto. Es que ese sifón, este sifón yo creo que he cogido de traperlo, ¿eh? Y... Ah, por eso te has ido corriendo. Claro. ¿Y no avisas? A ver. Es que después vino... Vino un segurata detrás de mí. Ay, perdón. ¿Habías pedido la acreditación? ¿Dónde la tienes, muchacho? Sí, ¿ya perdiste la acreditación? Sí, sí, claro. Si no, no podíamos haber entrado aquí al recinto. Qué menudo atasco había al venir, además. Uf. Estaba atasco por todos lados. Vamos a ver. Vamos a recuperar las acreditaciones. Esperad, he traído cosas, porque claro, había un catering por allí cerca. Toma, ¿te toma. ¿Te vas a comer algo? ¡Pilla! Ya, como se nota que somos españoles, ¿eh? Siempre empezamos con el estómago. La. Toma. Taratatata. Estamos a media hora. A ver, que tengamos camino. Dijimos que un cuarto de hora antes nos subimos a la cabina, ¿nos dará tiempo? ¿O está eso muy colapsado de tráfico también, Fer? El camino de los baños a la cabina. No, por los pasillos más o menos se puede avanzar, no, no hay problemas. No hay problema, ahí no hay tanta coyuntura ahí o descoyuntura. Sí, porque he estado yo en la unidad móvil que tenemos ahí compartida con unos cuantos medios y el camino, claro, desde allí hasta aquí estaba más o menos libre. Vale, entonces llegaríamos a tiempo ahí. Muy bien, ahí menos mal que tenemos a Fer ahí, estamos en buenas manos, nunca mejor dicho. Estuvimos, Fer, dando un repaso a los mundiales, cómo ha sido hasta ahora también, los huecos, cómo no están los si nervios oíste, eso en el estómago, si oíste, Fer, decíamos. Segundo, que os pisáis. Fran, termino lo que estabas diciendo. No, digo, ¿cómo siguen ahí tus nervios en el estómago ahí, Fer? Un poquitín revueltos, pero bueno, controlados, porque hay confianza yeah, en que es posible. Bueno, Fer, claro, ya sabes la alineación que ha habido, ¿no? No, estaba ahí con la parte técnica. Espera, alguien está entrando al baño. Espera un momento. Sí, es que estamos emitiendo para Enclave Fútbol. A ver, Leia. Vale, sí, ya. Leia. Mira a ver Leia, que se ha venido para Sudáfrica con nosotros también. Es que ha venido compañía aquí, nos hemos traído la mascota oficial. Claro. A Johannesburgo, Sudáfrica, y está aquí con nosotros. Que, por lo que estoy que te mirando... Te interrumpí que entró al baño que le estaba preguntando ya a Fer, Tomás. Claro. Lo que va bien, mejor no cambiarlo, ¿eh? Sí, no, la verdad es que dio un efecto estupendo. ¿Qué le estaba preguntando ahí a Fer, Tomás? Que estaba ahí, que entró alguien al baño y no nos interrumpió aquí la transmisión. Justamente eso, sí, se había enterado de la alineación inicial. Eso, la alineación. Bueno, si quieres la vuelvo a decir. Tú mismo. Vamos a ver, por parte de los Países Bajos, Holanda, tenemos en la portería a Stekelenburg. Por favor, quiero bucheos cada vez que diga un nombre de un holandés. En la portería, Stekelenburg. Defensa de cuatro con Van der Biel. Eitinga. Matijen. Usela. Gio. En el centro del campo, cuatro hombres con el dorsal 8, De Jong. Y el dorsal 6, Van Bommel de... ¡Leñero! Por derechas, Fernando. Robén. Aunque no va a estar mucho rato en el mismo sitio. No, este no va. Por izquierdas, Quid. Buu. Arriba, Schneider y Van Persie. Buu. Yo te digo un jugador nuevo que tienen. Van a perder. Van a perder, va, bueno. No, no, es, van a perder. Qué malo, ahí, Fer. Qué malo ahí, ¿eh? Por parte eres de España. Muy malo, ¿eh? Tú eres muy malo. Tú siempre negativa. Siempre nunca negativo. Positiva. Muy malo. Por parte de España. Y aquí vamos quiero ya. Wes. Por bueno, parte de España. En la portería, Casillas. Bien. Defensa de cuatro. Sergio Ramos, lateral derecho. Bien. Piqué y Puyol, centrales. Bien. Por bien. La izquierda, Capdevila. Bien. Bien. Luego, centro del campo. Doble. Doble centro del campo defensivo. Sergio Busquets. Y. Bien. Xavi Alonso. Bien, aunque diciendo. En que sea defensivo. Ah, vale. Ya me extrañabas. Un poco más arriba, triplete organizador. Andrés Iniesta por derecha. Y por bien. Derecho, bien. Xavi por el centro. Bien. Y por izquierdas, bien. Pedrito. Bien. O mejor dicho, Don bien. Pedro. Y arriba, solo, bien. David, el guaje. ¡Qué crack eres, coño! ¡Villa! ¡Coño, bien! Y ahora, aunque te joda, tengo que hacer algo. Tachín, tararara, chinta. Tachín, tararara, chinta. Tachín, tararara, chinta. Tachín, tararara, chin. El himno de Riego. Lo que deberías oírse en vez del tachunta, chunta. Tomás, promete hoy, al contrario Fer. Que tú, no me meto en política. Y creo que tú bueno, tampoco vale, deberías haberte vale, metido. Vale, vale. Chunta, chunta, tachunta, chunta, chunta. Tachunta, chun. Tachunta, chunta, chun. Chunta, tachunta, tachunta, tachunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta. Y hoy, si marca Guaje Villa, cantaremos aquello de... Esto ya me gusta más. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones. Tengo que subir al árbol, tengo que coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón. Que la dejé de poner, vengo de subir al árbol y la floré de coger. Y ahora se empezó a llover aquí en Sudáfrica. Oye, que nunca la he visto yo completa, ¿eh? Pero si marca Villa la canto yo también, ¿eh? Aquí, con dos narices. Sí, sí, sí. Ahí, oiga. Pero la tuya más querida. En vivo, en Enclave Fútbol. Va a empezar a caer agua aquí sobre el Soccer City. Menos mal que estamos aguchados, ¿verdad? Sí, sí. Que sí, va sí. A llover, ¿eh? Que va a llover. Bueno, mejor así el, y vale, el juego es más rápido. No, pero que no lleva demasiado tampoco. No, no, no. Le ocultamos a nuestro oyente lo que nos ha costado llegar al final al Soccer City. Uf. Es que además se nota que aquí también se ha movido un poco de alcohol a veces y tal. Porque es que no, si pero mira, teóricamente Tomás controlaba el Google Maps, ¿no? Eso era la teoría. Después hizo mal porque me dejó a mí encargado del sistema ese, ¿no? De la logística de cómo llegar. Entonces, ahí fue donde se lió todo, ¿no? Entonces, yo situé que Sudáfrica está evidentemente en la parte sur del continente africano. Ergo. Hubo un fallo en la logística, porque claro, como yo voy de Tenerife a Sudáfrica, pues teníamos que hacer un puente de Asturias y Sudáfrica. Y Sudáfrica no, y Tenerife. Y ahí empezamos el lío. Uh-huh. Y hasta que después conseguimos, yo creo que llegamos al final más o menos a la mitad del continente africano. Bueno, señores, no... siento interrumpirte, pero creo que es hora de que irnos yendo, porque es que si no, no vamos a llegar. Oye, ¿verdad que se nos va el tiempo, que tenemos que ir para la cabina? Terminas el relato del viaje en la cabina, vámonos. ¡Vámonos! ¡Chunda, chunda, chunda, chunda, chunda! Volvemos en... Pues unos 4 minutos en cuanto termine una canción que voy a poner yo aquí para que se me entretengan ustedes. ¡Hasta ahora! ¡Ah, vamos para arriba! ¡Sube! Volvemos. Muy buenas. De nuevo. Hemos tenido que hacer pequeños arreglos por aquí. Dios. Joder, qué pequeño es esto. Sí. A ver, tú no... ¡quita el codo, coño! Es que no hay sitio. A ver. Tú, la pierna, Fran. ¡Hostia! A ver. Vamos a organizar... Espérate, a ver si abre la ventana cuando puedas, Tomás, para el sonido ambiente. Y que se meta un poco de fresco. Espera. A ver. Viento. Espérate. Viento, espérate. Espera, que me estoy congelando. Que hacen 3 grados, tío. Sí, pero espera, a ver, que no me parece que no estamos en Sudáfrica, pues no se escucha la bubucela. A ver, vamos a ver, bubucela. Abre esa ventana, que se escuche. Pero es que se van a escuchar demasiado. Claro, pero nos vamos a morir de calor. Espera, Fer. No, mira, eso, abre un poquito la ventana ahí. Baja, cierra un poco. Cierra un poco la ventana, espera, ahí. A ver. Fer, tira tú que tú eres tu hombre de sonido. ¿Tú crees que con eso podremos? Sí, que va. Le vamos a meter un filtro software aquí ahora mismo. Y nosotros nos tenemos que aguantar, pero los oyentes no tienen por qué escuchar esto. Pero yo más no puedo meter, ¿eh? Le vamos a meter un filtro software que entre el airito, pero que no se oiga en el canal de ida. Uh-huh. Hemos querido. Espera, Fer, ¿por qué no acabemos ahí? Espera. A ver, ese brazo. Móvete un poquito para allá. Móvete un poco para allá. Ay, perdón, que te he dado un puñetazo, ahí. Fernando. Vale, espera. Cuidado. Alguno está más gordo, eso va por mí, ¿no? Otro. A ver, ya está. Con cuidado. Ay. A ver, oye, perdón, es que estamos aquí en un hueco. Estamos poniéndonos aquí en fila india. Estamos un poquito apretados. Pero falta alguien. Estoy aquí. Falta Leia. Falta Leia. ¿Dónde está? Espera, que le hago un hueco aquí debajo de la mesa. Espera, no, la subo un cuello. Ven. ¡Ah! Un pedazo de mordisco que me ha dado. Me desangro. Ya te lo dije, que al suelo. Mira, le dibujamos rápido la situación. Estoy, ahí está bien cerrada la ventana, ahí la cerraste mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Pues le ponemos eso a la situación, que estamos yo aquí delante un poquito para poder contarles aquí tal. Tengo a Tomás encima de un hombro mío, la cabeza, y Fer a lo loro, la cabeza del otro, el otro hombro. De Tomás, a su vez, del mío. Pero ay, oye, por lo que diga eso, por enclave, fútbol, lo que sea. Ay, ay. A ver, pero oye, como dice aquel, que corra un poquito el aire entre nosotros. Que no ha costado llegar. Que siga Fran contando la odisea. Que claro, salíamos Bueno, la odisea. No, que yo mismo me perdí hasta en la historia, desde, Fer. Desde destinos distintos. Nosotros salíamos desde Asturias, tú desde Tenerife, tú eres el encargado del Google Maps. Y ahí se lió todo, como decíamos, y entonces claro, claro, al final quedamos es que en un punto... A mí meterme a hacer geografía, pues claro, acabamos en Holanda. Y claro, eso era un día antes de esta final. Y luego sacar el charter para acá costó lo suyo. Menos mal que había un huevo de periodistas holandeses que se iban a Sudáfrica y nos pudimos meter por ahí también. Exacto. Y después Tomás y Fer preguntándome, pero ¿por qué coño? El coño español, con toda su ñ... nos mandaste a Holanda, si íbamos para Sudáfrica. Es que yo, a mí me sonó Johannesburgo, Holanda, no sé, se me fue la pinta. No, y a mí Hamburgo me sonaba para Alemania. Digo, pues mira, yo creo, yo me lié. Entonces, bueno, definitivamente no he quedado yo destinado para la logística de Enclave Fútbol, ya que Tomás, muy cariñosamente y muy eso, me ha dicho, vete a por donde descargan los camiones. Y entonces, pues, y hemos llegado aquí a Sudáfrica. Al final, menos mal que Tomás y Fer han encontrado el camino, porque... Pero bueno, estamos, que es lo importante. Por cierto, tú llegaste a oír, Fernando, en cuando estábamos en casa, en nuestra casita. ¿Llegaste a oír el golpe de Puyol contra el balón impactando? Es que yo creo que se oyó hasta en Canarias. Sí, sí, es posible. Sí, sí. Es posible. Eso sí, y después tuvimos que colar a Leia. Claro. Que esa fue otra. Uy, la aduana. Casi nos hacen quedarnos allí en plan terroristas, ¿eh? Y entonces, claro, esto es un poquito complicado, pero digo que al final lo hemos conseguido. Y digo, hace un calor aquí terrible en el estadio. Y como Marque Villa, volvemos a cantar las tuyas, patria querida. Efer. Y yo me sumo a cantarlo. Esperamos al final del partido para que llueva cuando se acabe el partido. No, porque si llueve en ese momento, ya imposibilita el juego holandés. O lo facilita. Mira a ver, Tomás, si podemos cerrar un poquito la ventana nada más. Vamos a ver si podemos. Si no cierras la ventana y meter un poco el filtro de audio. Porque la... Los sonidos agudos de las bubucelas. Las bubucelas, ya digo que yo lo respeto y monto mejor así. A los sudafricanos con esto. Muchísimo mejor, casi que no. A ver, cuando van a... Mejor así, ¿no? Espera que me quite el auricular. Claro, por fuera se sigue oyendo, pero gracias a ese filtro que acabas de mangar ahí, casi en el retorno no se oye. La señal está limpia. ¡Ay! Que hoy puede cambiar la historia de España, tío. ¡España! ¡Uf! No se dice este país, se dice España. ¡España! Antes de salir de viaje, dándote una vuelta por tu ciudad o por tu pueblo, la cantidad de banderas que se ve por los balcones, yo no me acuerdo haberlo visto nunca. Es que ver a un español no impone respeto. ¡Acojona! Sí. Por aquí nos llega, también tenemos la conexión al Twitter, ya la gente está con los nervios por todos lados, compañeros ahí que dice tu boy en Twitter, más nervioso que Punset hablando con la Belén Esteban. Sobre todo en un rectángulo verde de líneas blancas, ahí sí que acojona. Sí. A ver, mira. Y sobre todo si en el centro del campo tiene tres bajitos, pero con muchas ganas. Y bajitos pero matones. Exacto. Y sobre todo si arriba tiene a Guaje Villa. Guaje. Guaje, ¿qué crees que es? ¿Mm? Ve, sal ahí y marca un gol. Coño. Eso ya es lo que vas a hacer, no te preocupes. Vamos, Asturias. Ahí vemos ¡vamos España! Debajo de los ¡Saníker! Palos. Cuando los delanteros ven a este hombre debajo de los palos, la portería se hace más pequeña. No, cuando lo ven debajo de los palos, solo tienen un pensamiento. No darse con la bota en sus partes. Porque pues entonces... Compañero. Saldrían autopropulsados. ¿Les parece como aquella vez que hicimos la Eurocopa? Que van a salir los equipos del vestuario. Como si nosotros estuviéramos en el vestuario también. Vamos allá, venga. Vamos. Venga, seguimos con ello. Fernando. Vamos, Tomás. Vamos, Fer. Vamos. Venga. ¡Ah! ¡No te pases! Vamos, venga. Vamos. Venga. Vamos. Venga, si hace falta desbolque de los tres, nosotros podemos hacer algo. Que sea tirar el jabulani para... Y en clave va a hacer historia. Vamos. ¿Cuántos podcasts habéis oído? ¿Cuántos podcasts habéis oído que hayan narrado una Eurocopa y la haya ganado su selección? Y que haya narrado un Mundial y lo haya ganado su selección. Porque lo vamos a ganar. Es que llegamos a la final. Una final no se juega. Una final se gana. Estos jugadores están muy convencidos. Hablaban entre los círculos internos con Xabi Alonso, jugador cuya camiseta porto, y le decían, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Vais a ganar? Dice, no te preocupes, que esto no se nos escapa. Están mentalizados, saben que pueden y tienen todas las ganas del mundo. Pueden y deben, porque llegaos hasta aquí, no hay nada más grande. Ni nada más grande que ganarla. Creo que sí. Y además esta selección de Holanda ya ha perdido dos. Va a perder la tercera. Que no han caído sin tres. Exacto. Aunque también se suele decir que a la tercera va la vencida. No, pero nunca no. Ha ido sin tres. Nunca ha ido sin tres. Iker. Con Michel Platini, oh, que le dio un amago de infarto, ¿no? Sí, no, pero no es Michel Platini. No, ese es Josep Blatter. Ah, Josep Blatter, perdón. Cámbiate las gafas de cerca y póntelas de lejos. Espera. Vale, ya estoy. Que desde aquí, desde la cabina, está un poco lejos la cosa, pero confundir a estos dos es sospechoso. Sí. Sí, oficialmente es que... quedó ahí pendiente, creo, la respuesta, pero sí, es que el Platini si no tuvo ahí un amago de... Que mis gafas son un poco de culo de vaso. O mareos ahí. Culo de botella, mami. Pues eso, venga, toma, Fer, mucha gracias, mierda a todos ahí. Se va a ir soltando el campo ahí también a por ellos. Vamos allá. Que quedan 8 minutos, o menos. Ya no sé ni lo que queda ya. Ay, por favor. Quedan vamos allá. 6 minutos para que empiece. Fernando, ¿qué opinas de hoy? ¿Qué puede pasar hoy? De todo. Con estos dos equipos puede pasar de todo. ¿Locura o control absoluto? Es que no sé por dónde van a salir. Fer, que estamos en una final. Por eso mismo, una final. Yo no quiero llegar a los penaltis. Es completamente... Yo no quiero llegar a los penaltis. No, pero digo por yo eso. No quiero, es que yo no quiero, como se suele decir, yo no quiero más de sufrir, pero bueno. Yo no quiero llegar a los penaltis porque creo que toda España estaríamos... Cardíacos. Se colapsarían las urgencias. Imagínate esta situación. Llegamos a los penaltis, Holanda tira primero. Y llegamos... 5-4. Le toca tirar. Toma, por favor. Si marca, seguimos jugando. Si no, nos vamos. Te puedo asegurar una cosa, que tú no miras. Entonces tendría que mirar Fran para narrarlo y yo para dar apoyo, porque vamos. Yo no llego. Tenéis como con tres goles, ya no llego. Ya mira, que no tengo la voz. No te preocupes, que aquí detrás de la puerta hay un botiquín en caso de urgencia y ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Tenemos que hacer traqueotomía? También, y hay un desfibrilador aquí también. Vale, pues ten la mano, solo te digo eso. A ver. Estamos ya en el clave, que no se puede. Esto está sonando el himno nacional de Holanda. No, ese no nos interesa, nos interesa el chunda chunda. El chunda chunda, chunda chunda, friquiano de Tomás. Y esta vez lo vamos a cantar los tres. Vamos allá. A los fútbol. Ahí finaliza el himno holandés. Y nos toca el nuestro. Suena en el Soccer City de Johannesburgo, en Sudáfrica. ¡Chunda, chunta, chunta, ta chunta, chunta, chunta, ta chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, ta chunta, ta chunta, ta chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, ta chunta, ta chunta, ta chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta, chunta. ¡Vamos! ¡Vamos, España! ¡Vamos por tu padre! ¡Con oh. huevos! ¡A salir al campo! ¡A desatarles! ¡A follarse! ¡A por ellos! ¡En la final de un mundial! Es que todavía no ha empezado ni el juego. Tóqueme un poco, pellizqueme aquí en la cabina. Espera, voy a pellizcar, voy a pellizcar. España está en la final de un mundial. Esto no se creía ni harto de lo que quiera. ¿Quién diría esto? Que va a empezar... Después del primer partido del Mundial. Ni lo recuerdes, ¿sabes quién tenemos de árbitro, no? Vale, ¡cállate! Es el mismo. ¡Cállate! Web. El de la web. Quítalo, fuera. Pues, aunque hayamos perdido bueno, con que él... que no nos quite nada hoy. Que... Hay que reconocer... Que nos quita un penalti. Hay que reconocer... Nos quita un penalti. Sigue siendo un buen árbitro. Después de lo visto, este árbitro es bueno, te lo puedo asegurar. Lo he visto en partidos de Champions, en partidos de Premier, y es un buen árbitro. Después de lo visto durante el Mundial, no nos podemos quejar. Estuvo en la final del Bernabéu. ¡Ahí está! ¡Se saludan los capitanes! ¡Iker Casilla! ¡El capitán Gio! Campo. ¡Escogimos campo! Eso es bueno, ¿no, Fer? Digo, ¡prong! ¿A preferencia del capitán? Vamos a jugar, creo que, en la izquierda de sus pantallas o en la derecha... No lo sé, si escogió campo, o sea que no sé. Cambio. A ver, que también no sé si bien tenemos si pantallas también porque tenemos aquí un monitor interno y queremos también darle las gracias a los oyentes de Enclave Fútbol que nos estén escuchando en vivo o después descargado en formato podcast en un MP3 de eso. A ver, ¿en qué lados estamos entonces, Tomás? A ver. Vamos a ver. Levanta la cabeza por aquí para arriba. Espera. Espera. Espera. Levántame, Fer. Quita. Levántame. Veo. Mira. Quita. Mira. Ahí, espera. Se ve. El campo está. Oye, ¿cómo está de noche cerrada ya aquí en Sudáfrica, eh? Sí, pero ¿hacia dónde se están poniendo los españoles? Ah, vale, ya lo veo. Se están poniendo hacia la izquierda de las pantallas o hacia la izquierda nuestra. Déjame ver. Enchufa la pantalla. ¿Hacia tenemos dónde a los marca? Jefes de los príncipes. Retorno. La reina está que dice que trae buena suerte. A ver si es verdad. A la selección holandesa. Fuera, queremos ver a los otros. ¿Dónde está? Los ambos equipos, a ver, la disposición. ¿Han cambiado de campo o no han cambiado? Creo que es a la izquierda donde estamos. Ay, Dios mío. Vicente del Bosque en las pantallas. Es que estamos tan arriba que es que se ve más por sí, el sí, sí, sí, la izquierda. Ha habido izquierda. Cambio de campo, efectivamente. La izquierda. Estamos tan arriba que se ve más desde el monitor interno que desde la ventana. Esto va a empezar, Fran. Vamos allá, que esto empieza. Te toca. Vamos allá, que van a sacar de centro. Comenzó el partido, comenzó la final. Sacaron holandeses, sacó la naranja mecánica. A ver si soy más o menos. Comenzó la final, te lo estamos contando aquí en Enclave Fútbol, otra manera de vivir el fútbol. La primera para arriba para los holandeses, se le escapa a Bakuy. Piqué también la deja salir con tranquilidad. Y sacamos de puerta en esta primera jugada que ha empezado ya la final. 90 minutos para sufrir. 90 minutos para soñar. Y como decía, ahí está Iker, vestido de verde, con hombros azules. Ahí está el capi de la selección española que va a sacar de puerta. Se coloca ahí el Guaje Villa esperando arriba. Vamos a ver unidades libres. La pelota que cae despeja a los holandeses. Tiki-taka para allá de balón. Vamos allá que se baje la pelota abajo. Atención que viene una patada a Busquets. Vamos a ver ahí, Tomás, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Patada en la rodilla, Busquets. A ver... La jugada repetida, a ver si ya los holandeses van a empezar aquí a repartir tabaco. Sí, patadón por detrás. Son la selección con juego más sucio del Mundial, ¿eh? Exactamente, a ver si no estamos tranquilitos y respetamos a la selección española, ¿eh? Uh-huh. Los airitos aquí de chulitos de playa. Dar cera, pulir cera, no. No, no, eso no me gusta nada. Y a dar tabaco, como decimos en Canarias, que es dar estopa, dar tabaco del holandés, que es blandito. Vamos allá, que juega la pelota ya Puyol, con el sonido aquí de las bubuselas acompañándonos a buen sonido con la ventana. La pelota que la controla de nuevo. Ahí va Capdevila haciéndose para allá, muy bien el hueco. Vamos a ver si viene la primera. Ahí va, la pelota viendo por el centro, vamos, que se mete, que intenta cortar los alemanes. Y la pelota de nuevo vuelve para Iniesta, Iniesta tocándola para Xavi. Xavi buscando la conexión con Busquets. La maneja arriba España, la recupera Holanda y señalan falta. A ver qué tal la salida ahí, Tomás. Tomás está un pelín indispuesto, pero la salida vamos, yo veo... Yo veo a los dos equipos tomándose la medida, que es lo que suele ocurrir cuando empieza un partido. Johannesburgo, ya estoy por aquí. Entonces yo creo que tenemos que esperar Tomás, un poco. Que recuperamos la Belón, que se va por banda derecha. Ahí la recupera. Ahí va el Canario. Él tiene el Feño Pedro manejando la pelota para afuera. Vamos allá. La conexión con Andalucía. Sergio Ramos. La despeja Holanda en defensa. Se queda el balón por el centro. Vamos al vuelve para atrás. A líneas holandesas tiran para arriba. Tomás, ¿sensaciones con esta salida? No he podido ver mucho. Pero vamos, España, coño. Vamos allá, exactamente, gráfico ahí la pelota para Piqué, controlando a Piqué para Puyol. Ahí está el pedazo de Puyol que nos mandó el otro día para la final. La pelota para Xavi Alonso, Xavi Alonso moviéndola por la derecha para Pedro. Pedro vive arriba. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Fuera de juego. Fuera de juego, el primero que le cae a España. Se nos iba el guaje, no pudo ser Eifer. No, no pudo ser, pero bueno, está bien intentar ese tipo de jugadas. Y tenemos espacios. Tenemos muchos espacios. Por poco fue. Que estamos en la final, Tomás. Tranquilo, estamos ahí en la final. Sí, estamos en Johannesburgo narrándola en directo para todos nuestros oyentes. Dios. ¿En dónde? ¿En dónde? En Johannesburgo, en enclavefutbol.com/podcast. Tu podcast de fórmula. No, otra manera de vivir el fútbol. No mentes a la otra fórmula del fútbol. Y menos hoy. Hombre, ya, sacando la pelota arriba Holanda. Ahí van. Vamos, también llamados los tulipanes. La pelota para, se buscando la conexión con Sergio Ramos por banda. Salen ellos tapando la pelota. Y ahí tuvimos también que el árbitro no enseñó la primera tarjeta a Van Persie en la patada Busquets. Y era de amarilla clara, pero bueno, no quiere que se le vaya la final de las manos, ¿no? Exactamente, no quiere poner el listón demasiado alto nada más comenzar, porque si no puede acabar con una baraja completa. Pues otra pues faltita a ver si Ramos. La baraja, Fer, porque ha habido otra falta para Sergio Ramos. Vamos a ver por ahí. Igual están haciendo tantas faltas por es que están yendo a hacer el faltas. Capitán, hombre, pues por reiteración, sí. Probablemente pueda caer alguna amarilla. Exactamente, la reiteración. Y vamos a ver qué va a colgar Xavi. Vamos a ver, ¿y si cae ahora el primero? Vamos a ver si cae el gol. O el primero, Xavi. O el único gol, lo que sea, pero vamos, la cuelga Xavi. Xavi buscando el área, la unidad de libre de cabeza. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡La sacó! Por dos veces consecutivas, la roja hoy de azul. Ha habido una chirimbolada, ¿eh? ¡Ay! ¿Lo viste el remate de Sergio Ramos? ¿Ha dado algún palo o son imaginaciones mías? No. Vamos a ver aquí la repetición en el monitor. Remató. Porque había revuelo de jugadores. Se remató el primero, paró el portero. Y en el retraso el segundo también, ya despejó un defensa. Sergio, y no pude apreciar qué fue el remate. Fue Sergio Ramos el que remató a de primeras ese centro de Xavi. Y menuda paradón, y menudo paradón del portero. Pero España, primero, España está hundiendo. Fuera de juego. Dios. 5 minutos. Y 5 oportunidades. A ponernos ahí, Fer, con todo para arriba. Por minuto. Minuto 5, 21 segundos. ¿No puede repetir? Exactamente, Sergio Ramos. Como contaba Tomás, el remate paró el portero y ahí no pudo Candemila. Después la pelota se fue, quedó para Piqué. Piqué lo intentó de nuevo y no pudo ser ahí, Fer. Disculpa. No, no pudo. Pero hay que seguir. Ese la es el tuvo camino. Sergio Ramos. Ese la es el tuvo. Camino. Ese es el camino. Pases entre líneas, pases a las bandas, centro. Oye, ese no, es el camino. Escucha. Hay que seguir intentándolo, combinando sin parar, presionando. Tranquilo. Escucha, ya no vale la apuesta del otro día, ¿eh? Si marca Sergio Ramos, yo no me hago del Madrid. No, la apostaste el otro día, no la apostaste hoy. Exacto. Voy a ser benévolo. Si marca Iker, si marca Iker, sí que me hago del Madrid. Bueno, ¿qué piensa que puede llegar la tanda de penaltis, que nos no. quedemos sin tiradores y que tire el portero? No, ahora lo aclaro. Ahora claro, no, es un gol de Iker, sea como sea. Bueno, vale. Si marca Iker y gracias a ese gol, pasamos, me hago del Madrid. Si marca Iker, nada más. Bueno, vale. Es una No me pongan, más nervios. Por favor, cuando no intenta salir Holanda, la pelota se queda ahí. El juego atascadillo, que no quiere salir del campo holandés. Están metiendo mucha más presión, Están metiendo cada España, vez más. Puyol luchando como siempre. Van Persie le persigue el 9, Holanda, y se la quitó Puyol. Y dice, aquí estoy yo. No, pero el alma se le fue. El alma de España ahí, Puyol. Vamos a ver si la paramos ahí. La pelota. ¡Qué que bien, se qué queda. Bien, Xavi! ¡Qué bien, Xavi! Está buscando a Robben, Xavi, Yo creo que se ve ahí con fuerzas. Estamos. Colisión de Xavi, cuidado. ¡No! ¡Iker! ¡Paro, Iker! Contra Aquilea, la puso en juego enseguida. Ahí está España valiente. Sergio Ramos se le va fuera. Fer. Tener concentración, porque esos errores en defensa nos pueden traer un disgusto muy grande. Sobre todo hoy. Sí. Hicimos un regalito hoy sin querer. ¡Y la Sergio! Cogió. Una frivolité. Se precipitó, pero... Ahí, Quick, que no me gustó nada, Quick, cuando jugó contra el Atlético Madrid. Quick no es peligro. En según que... Pero tiene malas pulgas. Ahí tenemos a... Perfecto, Busquets saliendo España, la España, Xavi Alonso. La conexión Xavi Alonso con Iniesta. Vamos a ver ahí, Tomás. Holanda está intentando jugarnos sucio y aprovecharse también presionando mucho. Y les todo está funcionando mundial, en estos últimos precio. Dos minutos, me da impresión. Sí, no, la verdad es que hubo un momento de arreón español, pero bueno, Holanda se ha rehecho y la cosa está empezando a equilibrarse un poquito. No nos olvidemos que ellos también saben jugar. Pero bueno, yo creo que por ahora tenemos la cosa bajo control y estamos intentando desplegar nuestro juego. Jugando España, Oye, he logrado eliminar el sonido de las bubucelas. Te dije yo que ese filtro era bueno. A ver ese filtro de la bubucela. Cuando se mueve la pelota. Vamos. Mierda, allá a la roja, ya se nada. Mueve el azul. Xavi, la conexión para Villa. Se le fue un poquito rápido la pelota arriba. Y salió el guardameta Stekelenburg, el guardameta holandés. Y la aplacó. Se la llevó él. Eso no significa que se la lleve toda. Ahí está de nuevo moviendo la pelota. Ha cerrado la ventana y Tomás. Nos vamos a morir de calor. No, ya la abrí otra vez. Pero aquí estamos, con el Enclave Fútbol, aguantamos lo que nos pongan, calor, frío, lo que sea, de noche aquí en Sudáfrica, y aquí te lo estamos contando en Enclave Fútbol. La pelota saque de banda para España, vamos camino de los 10 primeros minutos. ¿Cómo ves el partido ahí, Tomás? Quiero un gol ya, un gol de España, pero de España ya, no quiero sufrir, no quiero sufrir, por favor, no quiero sufrir. Fer, imagino que te unes a eso, ¿no? Claro, yo tampoco quiero sufrir, pero es que... Estamos en una final. Y nos va a tocar sufrir. Las finales casi nunca son fáciles. O sea, la cosa. Yo veo la cosa bastante compensada. Hemos tenido nosotros ocasiones muy claras. Holanda un par de ellas, un pelín menos claras, pero. Yo no quiero llegar a los penaltis. Yo eso veo es un lo juego único compensado, que no quiero. Pero yo veo que estamos pudiendo jugar y estamos pudiendo hacer nuestro juego, desplegar esos pases interiores que hacemos. Pues yo estoy viviendo justamente lo contrario. Permíteme que te... Hombre, en determinadas ocasiones también hay ataque holandés. No son cojos. Estoy viendo que no nos están dejando llegar con efectivos. Pues primeros 10 minutos de juego. 3-4 ocasiones. Ahí se bajó cero, España. Sí, pero cero. Esos 5 primeros minutos. Ahora estos 5 últimos están siendo espesos por parte de España. Y están presionando muy, muy bien por parte de Holanda, con todos. Pero dando tabaco, Vamos sí. A ver si lo contamos ahí. Está Pedro moviendo la pelota, exactamente. Está entrando bien con Pedro. Todo. Ten cuidado ahí, que no lesiona a los nuestros. Fastidia Pedro para arriba, la conexión con Villa. ¡Ahí está el guaje! ¡La controla! ¡Vamos para allá, Iniesta! ¡Iniesta! ¡Vamos! ¡Iniesta! ¡La pelota para Sergio Ramos! ¡Ahí va Sergio Ramos! ¡La controla Sergio Ramos! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ay, Dios! ¡El defensa de fuera, córner! Tomás, le pegó al sevillano, le pegó al del Madrid, en el recorte pegó ahí, sacó el cerca de la línea de puerta, el número 3 holandés. Dios, casi hay gol de propia. Vamos, Puyol. Puyol, Xavi, Xavi, ahí el recorte. Vamos buscando unidades libres. La coloca Xavi Alonso. El otro, la conexión. ¡Xavi, el rebote! ¡Ay, Dios! ¡El por remate fuera del Guajevilla! Por el poste derecho del guardameta holandés. La colocaba Xavi. Le pegó Villa. Ahí está con la dinamita, con la caña preparada el Guaje en la Asturias. Y la pelota que se fue afuera y del Bosque ahí, que se quiere comer el partido también. Algo no le gusta del Bosque de lo que está viendo, ¿eh? Esa ocasión que no haya entrado, tampoco nos gusta ninguno, ni siquiera Villa. No, pero no me, creo que no me refiero a eso. Creo que estaba quejándose de algo. De una disposición táctica. Sí. ¿No ves? Sigue jurando en hebreo. Sí, ahí está. Exactamente, Vicente del Bosque, el seleccionador, cuando saca de puerta a España. Exactamente, que está del Bosque ahí, que hay cosas que no le gustan. Vamos a ver qué tiempo para arreglarlas. Hay partido todavía. 12 minutos, el 0-0, la final, Holanda-España. La fecha, recuerden, 12 de jugando julio a Holanda. De 2010. No quiero ni verlo, vamos, Fernando. Ya que juega no seas cagón, Tomás, que está en el medio campo. Vamos a ver. Que le quitamos el balón ahí, Fer, ¿no? Fuera. Fufus. Ahora. Bien. Perfecto, cap de vamos vida. Recuperando España. Imperial. Vamos allá, Xavi, buscando la pelota a España, tocándola como nos gusta. Ahí va la pelota para Piqué. Largo, va a buscar el pase largo de Piqué. No, lo recorta para atrás. Se buscan ahí las líneas. Vamos para allá. Hay que salir, tranquilo, Busquets. Buscando para Xavi. Xavi buscando ahí, si es a Xavi Alonso. No, toma para ti. Vamos para allá. Con toses incluidas. Avanzamos ahí. Vamos a cerrar la ventana porque estás pillando frío. Vamos a cerrar la ventana que estás pillando un poco de frío. Vale. Buscando la salida a España ahí, Tomás. Sí, buscando la salida y encontrándose en muchos apuros, Sobre todo porque es que la presión de Holanda está siendo intensísima, pero no van a poder aguantar así mucho tiempo, ¿no? No, la verdad es que no. Pero ellos tampoco están desplegando su juego. Están sacrificando el suyo a costa del nuestro y a ver cuánto tiempo duran estas tablas. Yo creo que es que nos tenemos un poco de miedo y de respeto a ambas selecciones, ¿no? Sí, pero está claro que a la mínima ya ha habido ocasiones por ambas partes, más por España, sobre todo las más claras. La de Sergio Ramos es que ha sido clarísima. Y aquí no se puede cometer un error, porque error que cometas, error que va a aprovechar el contrario. Y vamos a ver, porque el balón ahora mismo es de Holanda. A ver, exactamente, moviéndolo atrás, jugando para puerta, ellos buscando retroceso. La cuelgan para arriba, buscando el pase largo, no salir al toque. Holanda, de momento, no quiere jugar al fútbol, sino ha ido otra vez Van Persie, otra. Oye, ¿qué pasa? Tarjeta ya, ¿no? No, esta vez fue ella, por vale, el balón. Vale, patadón que de Vila y le va a caer la primera tarjeta, Van Persie, ¿no? Sí. Que ya está bien, ¿no? Vete a pegarle a otro, vale. Se ríe Fernando porque si primero digo yo que... Hombre, pero yo más que por esta falta, que ha sido falta. Yo creo que es porque ya ha pegado unas cuantas, entonces lo ha dicho. Claro. Chiquitín, ya vale. Tabaco por todos lados. Chiquitín, dime por qué. Claro. Porque metes. No ha sido tan fuerte, pero oye, que están dando. Están buscando por todos lados. Da el balón. Oye, está ahí barriendo. Que no, que no, no, no, barre, totalmente. Es amarilla clara. Dice que al balón. Barrer, hombre, ya está bien. Sí, a un balón imaginario, igual. Me dio. Y yo me estoy quedando impresionado. Oh. Fíjate en la estadística que nos pasan nuestros compañeros de Matchcast. Y ojo, porque. Tenemos a Busquets mal. A Capdevila. Ah, no, Capdevila. Está siendo atendido en banda. Ojo, ahí vamos a ver si se puede incorporar el de Cataluña. Ahí está Capdevila. El 40% de posesión de Países Bajos es en solo su campo. Pero mira el 60% de España. En todo el campo. Sí, señor. Jugando. Cuando se cumplen los 15 minutos. Holanda 0. España 0 y que Holanda se mantenga en cero bastante tiempo, pero España no. Igual que ya pide la vuelta al campo de Capdevila, está viendo por la banda, que el árbitro se dé cuenta y volvamos a hacer 11 como tenemos que ser. Uh-huh. Ahí cuando ya juega la pelota entre 12 de atrás España y toma exactamente España ahí marcando también la presión. Uh-huh. Sí, porque ahora mismo estamos con uno menos y a mí me da mucho miedo, Robin. ¿A ti, Fernando? Hasta ahora no ha entrado en juego, casi no ha tocado balones, pero es peligrosísimo. ¡Ahora saca la primera! Y además sabe muy bien... ¡Amarilla Puyol! Sabe muy bien hacer lo que acaba de ocurrir. Como que Puyol es un salvaje en eso, ¿no? La primera que hace Puyol y tarjeta. Uf, pues esto va a condicionar. Aquí la para de medir no está igual. Sí, con un central con una tarjeta amarilla... Y mira, tremenda patadón que le metió, lo rompió todo. La verdad es que llegó mal, ¿eh? Llegó mal al balón y le dio. Sí, eso totalmente es una le dio, pero... No puedo decir otra cosa. Pero vamos, que es la primera falta también que cometemos. Ya. Es verdad. Vamos a ver, se porte el árbitro. Buf, no quiero ni verlo, Sneijder. Falta por ahora los holandeses. Por el lado derecho del área, según ataca para España. Tomás se ha ido de la cabina de retransmisión, no quiere ni verlo. Vamos a ver exactamente que Tomás se nos queda por ahí, pero él ahí valiente siempre regresa. Bueno, ya que a ver la barrera, nos quedamos todos en la barrera. La va a colgar Sneijder. ¿O quién la pone? Distancia de 35 metros. Vamos allá, la coloca Sneijder, la pota arriba, Casillas bien abajo. Paró. Y piernas al césped, piernas al suelo, de Iker Casillas, el de Madrid. Mira el monitor, el están dando la repetición. Ahí está, y Tomás que está ya para darle un algo. Vamos allá, España, vamos que tenemos que marcar, tenemos que marcar, vamos a por el partido. Vamos a partido que se nos va a la final, Tomás. Vamos allá. Porque... Ahí con las respiraciones, cortamos en defensa. Cortó Sergio Ramos, la pelota la baja Caldevila, que estaba no, por el aire, no. Que bajaba, bien, que no bien. Está en la nube como en internet. Que no esté en la nube del internet, sino el balón, la pelota abajo, la controla Puyol, la bola arriba. Vamos allá. El balón al la Prado, para al por Prado. Holandés. Así no jugamos nosotros, el balón al Prado, al suelo. Exactamente, me, balón no me Prado. Da buena espina, ¿eh? Esto no me da buena espina, están jugando como quieren. Tranquilo, Tomás. Vamos a ver exactamente. El balón, vamos a sembrarlo en el suelo. Peligro real, que por no, los aires. Se, derrotista. Se va la pelota. Saque de banda. Yo sé lo que España, me digo. Sacarás, he sido, yo también sé lo que me digo. He sido derrotista todo el puñetero mundial y así no se ha ido. No, pero o sea, que sigo siendo. Es que tú siempre eres derrotista. No para el efecto contrario. El efecto... Y además, Fer, que todavía no ha pedido el cambio de marra. Espera, que estamos todavía en el minuto 18, suele venir sobre el 20 y algo. Sobre el 20 y algo. Yo creo que lo Sudáfrica le ha despistado hoy para pedir el cambio de barra, Tomás. No, pero si pasamos del minuto 60 0-0 y con mal juego, yo sí que haría cambio de Xavi Alonso por Cés. Después vamos a bajar a vestuarios y le voy a contar una pequeña que, historia. Que vayamos ganando, ¿no? Alonso. A ver cómo aunque vayamos reacciona. 3-0, ¿no? No, digo, si seguimos siendo 0-0. Ah, vale, a ver. Cuidado que ataca Holanda. Atención por la banda izquierda. Cortó Piqué. Muy bien ahí con Imperial, Raza también. Imperial. Que se va a la banda. Saque para Holanda. Con el seleccionador holandés. Ben Bal Marwood. Marwick. Sí, para hacer una U ahí, ¿no? Marwick. Que tiene un poquito aspecto de... Bueno, vamos a dejar ahí el aspecto, ¿no? Ay, Dios mío. Ahí tenemos Pedro. Venga. Sí, con el respeto, ¿eh? Venga. Dios, vamos allá Dios. La puta. Anda. No, vale, no me Robén gusta. Por banda derecha quiere salir volado. Vamos a parar, Robén. Vamos para parar a Robén. Dios. Vamos a pararlo. Se sigue mandando Candevila. Cortó Xavi Alonso. Con el favorable Holanda. 20 minutos, Tomás, Holanda 0, España 0, en clave fútbol. Ups, vamos allá, compañeros, vamos a defender todos el córner. Por favor, cubrir a Sneijder. La peinó Sergio Ramos, pero creo que han pitado falta o se quedó en banda. Sí, vamos, te voy a agarrar falta, ahí. Falta de... ¿No? No, se quedó, saque de banda para los holandeses. No pitaron mía, ahí, pues... vamos, hubo empujones, hubo de todo. Sacará Gio el capitán. La pelota que la despejamos. Vamos arriba, la corte Iniesta. Vamos al de Albacete. Los cuchillos arriba. La pelota que se queda y fuera de juego. De Van Persie. El graciosito. Vamos a ver. Uf, Fer, échanos una luz ahí. La luz está complicada. El juego trabado, por alto... Como ellos quieren. Sí. Sí, sí, sí, sí. Les viene bien. Les viene mejor que a nosotros ese tipo de juego. Estamos perdiendo balones en el medio campo. Vamos allá. Nos están haciendo dos contra uno. Tomás, ¿qué necesitamos? Sé que me vais a decir... Falta Iniesta ahí, a ver los palos. ¿Qué pasa con los palos, eh? ¿Eh? Si sacamos las tarjetitas más rápidas, no son para ellos. ¿Eh? No, y encima se pone a protestar ahora Landa. No, se le pone Van Bommel a encarársele, ¿eh? No. A amarilla Van Bommel. No bajamos los pantalones, ¿eh? Milagro Van Bommel, exactamente, te suelta el palo y encima viene a protestar. Milagro que en un partido del Mundial, en el minuto 21, le hayan sacado tarjeta a Van Bommel. ¡Wow! Porque costaba mucho trabajo. Era roja, eso era roja. Es que eso era roja. Costaba mucho trabajo que le sacaran tarjeta a Van Bommel. Vaya palo en toda la pierna. Hostias que pega. Es que era roja, ¿no? Eso, por detrás y sin ir al balón. Eso era roja. Tú, Tomás, están sucios, Yo ya lo advertía, iban a salir. Vamos a ver, así. Venga, que ya se merecen también por esto un gol. ¡Vamos allá! Ahí cortando la pelota, después sí que vamos a decir que somos exceso de patriotismo, pero coño, es que nos están dando por todos lados. A ver ahora, a ver qué señala, si falta, saque de banda. El árbitro, a ver, que no se mueve ahí el partido de las manos. Cortaba ahí, yo creo que tocó al final el holandés, el quid. No, tocó en el pie. Pero vamos a ver qué fue al final. Amarilla para Sergio Ramos. Sergio Ramos, exactamente. Le cae amarilla a Sergio Justo Ramos. Defensas con amarilla. Y los suyos son dos jugadores de medio campo para arriba. Que va a ser la segunda tarjeta que nos cae, la primera Puyol, la segunda y para falta Sergio de Sneijder. Uf. Vamos a ver la falta, vamos a defender todos los compañeros también. Tenemos venga, Iker. Venga, vamos. Toda la defensa, vamos. Lo van a colocar ellos. Vamos allá con toda la fuerza, venga, de toda la afición de las casas. Vamos allá, la coloca Sneijder. La pelota arriba, fuera ese balón. Iker ahí. Superman volando por encima de todos. Ahí San Iker Casilla. Sacó rápido para arriba buscando el Guajevilla. El Guajevilla se quedó largo la pelota. Para el guardameta holandés, con nombre largo como un día sin pan, como dice aquel, Stenkelenburg. Ahí va. Me da mal rollo todo esto, ¿eh? Me da mal rollo cómo está desarrollando ese partido. Sacada de rugby del portero, la pelota ya de nuevo. A la portería española sacará Iker Casillas. Tomás. Me da mucho mal rollo cómo se está desarrollando este partido, Fernando. ¿Tú qué crees? Sí, es un juego muy caótico, muy desordenado. Les viene mejor. Puede marcar cualquiera. Tenemos dos amarillas en defensa, ellos dos en ataque. La cosa, por ahora, no pinta bien para nosotros, pero seguimos teniendo las mismas posibilidades que al inicio del partido. Uh-huh. Uf, vamos a ver. ¿Falta de España? No. Uf. Vamos a ver qué fue. No. No fue nada. Eso sí fue falta de ellos. Van Bommel, ¿eh? Otra vez. Van Bommel. A ver, venga. Van Bommel, ¿eh? Venga. Sí, vamos a seguir jugando topa. Que esto sale gratis. Caldevila que saque de banda. Vamos a llegar casi a los 25 minutos. Primera parte. Estamos en la final de Sudáfrica 2010. El Mundial. El Mundial que se acaba hoy. Se acabó lo dicho. Se acabó lo que se daba. Vamos a ver cómo acaba esta historia para España. Xavi buscando unidades libres. La dejó para Piqué. Vamos a ver si Piqué la mete para arriba. Ahí la buscaba para Pedro. Vamos ahí el Canario moviendo. La pelota de nuevo para Piqué. Piqué buscando a Xavi Alonso. Xavi Alonso moviendo para Busquets. Vamos allá Busquets. Cuidado, la polla es que están dando por todos lados, hombre. Ya está bien. ¿Eh? Ya está bien de dar por todos lados aquí los holandeses, hombre. Es que la agarraron claramente. ¿Pasa no que los jugar. Españoles somos aquí el circo o qué? Oye, agarrando Busquets 2 horas Sneijder. 2 horas agarrando Busquets. Y fue a evitar la falta a las 2 horas. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver con calma ahí, pero es que me está que estamos los, perdiendo vamos, balones. Ese... Fran Tru, parecías que Tomás. Una... en ese momento. ¿Eh? Parecías Tomás, estabas desaltadísimo. Eso no es malo, ¿eh? Oh. Eso no es malo. Oye, es que no, que me está hirviendo la sangre ya que los holandeses no están. Vamos, a ponerle respeto con un golito a ver o a ver si expulsan a uno. ¡Vamos, Pedrito! Ahí está. Dios. Y tú sabes, Fer, que después se me pasa. Claro. Ahí, no. Ahí estamos en todo. Saquen ahora los holandeses. Pero este nivel Holanda no lo va a poder mantener todo el partido, ¿eh? Exactamente, ¿no? Físicamente a tope todo el partido, Buita, ¿no? Todo el partido así. Ajá. Que es el último esfuerzo. Vamos a ver, robando la pelota por el aire. Ahí intentamos bajar para abajo, la bajaron ellos. Van Persie, venga, vamos a quitársela, vamos a por ellos, venga, vamos allá. Que ya está bien que nos den por todos lados. Ahí está la pelota que se le va a sacar de banda favorable a España. Perdieron ahora ahí los papeles ellos. En el balón que se fue lejos. Tomás, ¿qué cambios necesitamos hacer en el juego? Darle más mordiente al mediocampo. Que Xavi Alonso baje a pedir balones, que distribuya juego, que se lo prepare bien, yo creo. ¿Tú, Fer? Sí, yo veo eso, que hay que tener más movilidad arriba. Hay que intentar que esos marcaces ferros que están haciendo se vayan, se tengan que mover, que no tengan un jugador fijo en el mismo sitio, arrastrar la defensa, crear huecos, es lo que nos hace falta. Dios, mi madre, qué calor tenemos aquí en la cabina, tan juntito que estamos. Aquí o nos nace el asco o nos van a hacer algún amor. A ver, esperemos que nos quedemos ahí de tan apretuñado que estamos aquí. La pelota que sale favorable a España. Se va por falta, vamos a ver, así intentar alguna bromilla para distensar tensiones. Ahí está Villa que está clamando a un jugador de Holanda que ya está bien, ¿no? Claro, es que, oye, las patadas se sienten en las piernas. No, vamos, que es que ya vale. La pelota por el aire de nuevo, que está yendo demasiado ahí por el aire. Venga, la bajamos. ¡Uf! Otro viaje ahora que se ha llevado. Vamos a ver, claro, es que ya vale, Dios. Ahora se lo llevó Xavi Alonso. ¿Ha sido Van Bommel? Sí, ha sido Van Bommel y ojalá se vaya, porque es que se lo merece. ¿Verdad? Pues lleva la amarilla, no, Dijon. Dijon. Pero bueno, Dijon, porque... Pero vamos, no que sé, también los palos ya, hombre, alguna a la calle ya. Jong, Dijon es el otro defensivo, o sea que... Los dos mediocentros. Sí, están apercibidos. No, en toda la caja del pecho, coño. De ¿esto Jong. Qué, eh? ¿Esto eso qué? ¡Eso es roja! Eso es roja. En Sudáfrica y en el fin del mundo. Eso es roja. Fernando. Tremendo clavada en el pecho, hombre. Le ha dejado sin aire. Lleva un rato que le cuesta respirar. ¿Qué pasa? ¿Dónde saliste tú, tío? ¿Eh? Eso es roja. ¿De dónde salió Dijon? Pero... ¿Qué vino del talego aquí a jugar al fútbol? ¿Está con la condicional o qué? Eso es roja, pero vamos, clara. Y es lo que está reclamando Xavi, que le dejó marcada. Oye, pero está entrada así, en toda la caja del pecho. Pero están apelando... Están lo mantiene exactamente como... Están atacando nuestro orgullo. Porque están dando... Han dado el escudo. Han dado la nación. Coño. Le han dado al buque insignia. No podemos dejarnos tratar así. Y el árbitro no está poniendo eso exactamente a la calle. Como estaba yendo aquí yo por línea interna en casa, que a la calle. No, el seleccionador holandés disimula con la vista del estadio, ¿será? Bueno, vamos compañeros, que esto está claro que con más ganas tenemos que marcar el gol ya. Sí. Aquí nos van a respetar con fútbol, no tenemos que entrar al juego a dar patadas. Dale, Fran. De ir a dar patadas. Vamos allá. Ahí va Piqué, controlando la pelota, nos vamos a ir hacia los 30 minutos de la primera parte. Xavi Alonso que la baja para atrás. Venga, Xavi, pégale un tiro y rompe el jabulán y demuestra ahí, para ver qué te van a tocar a ti el pecho. Vamos allá, ahí está jugando España, buscando colgar la pelota ahí Pedro, vamos allá a la unidad de libre, vamos que la pillamos arriba, se metía Xavi llegando arriba y está subiendo arriba ahí Xavi, Tomás. Sí, subiendo de segunda línea me parece que muy bien, Hombre, es que está muy bien, Xavi es un jugador muy inteligente y cuando ve un hueco, pues se mete. Si no está el distribuyendo, sabe buscar los huecos y ocuparlos. No, pero estoy viendo que España está decidiendo presionar. Y no dejar a... Tenemos al actor Morgan Freeman, que cogían en plano. A Holanda hacer su juego. Vamos allá, que tenemos que ir a por ellos ahí a demostrar. Vamos allá, que están jugando ahí contra España. Ahí va a jugar Sevilla, abriendo la pelota para Iniesta. Vamos a buscarse, buena, vamos Iniesta, buena, abriendo la pelota para Pedro. La controlaba ahí, enseguida salen ellos. Vamos a pararles ahí. Vamos, que nosotros sabemos pararles sin dar patadas. Vamos allá... Saliendo la pelota afuera. Parece que ahora España, desde el golpe a Xavi, parece que nos han tocado el orgullo y estamos saliendo mejor, ¿no? Exacto, eso viene bien para la reacción, ¿no, Fer? Y ahí otra vez es falta. Es que es... Mira, es que tú mira. Por todos lados. Estamos por todos lados. Claro, se va el balón. Pues ahí estamos. Recadito. Pero tú mira. 30 minutos. Vamos a ver, que exactamente vamos a tener que ir a por ellos ahí. Como dice eso, hombre cobarde, ¿no? Conquista bella dama. Ahí está. Piqué jugando la pelota a España. Vamos a ver. Está, ahora sí está jugando a España. Antes estaba jugando otra selección, España B o España C. Ahora está jugando a España, ¿verdad, Fer? Sí, ahora se ve el balón circular, se ve el balón con idea, con toque, con decisión y sin pérdidas, que es lo más importante. Exactamente. Y el orgullo que nos ha sacado también la cabeza, que eso no lo dejamos ahí de perder. Ahí está buscando Piqué. Iniesta, ellos que se repliegan atrás, se niegan a jugar al fútbol. Vamos allá y después a presumir. Xavi Alonso para Iniesta. Iniesta para Villa. Vamos ahí si viene Iniesta. Iniesta para Pedro. La pelota se le escapó ahora a Xavi Alonso. No, se puede venir rebotada. La pelota Qué buena Cap de Vila. Ahora falta. Falta de ellos. Nuestra ahora. Falta de Sergi Busquets. Bueno, bien. Yo busqué a Robben. Pero vamos a ver, no le ha hecho nada de daño. No, pero corta el contragolpe, por lo tanto es una falta bien pitada. Sí, pero quiero decir... Tampoco seamos talibanes. No, a ver, me refiero. No, es para amarilla, que no lo ha sido. ¿Sabes? La pelota colgada del balón arriba, Iker. ¡Paro, Iker! ¡Paro, qué Iker! Golpe se ha llevado Puyol. Y ya, Fer, que nos llama de todo. La pelota que se la tira fuera Iker. Va a tener que ser atendido el compañero Puyol. Puyol que en el choque... Oh, se le ha salido el hombro, Con el propio Iker, choque de trenes ahí. Se le ha salido el hombro. ¡Oh! No se le ha salido nada. Se duele, pero yo no le veo así nada. Vamos allá, nada. Puyol es ahí... No, el hombre casi como si fuera de goma. Joder. Pero goma dura. Goma Dios. Dura y voy a cruzar. ¡Ay, Dios! ¡Fuera! ¡Uy! Por favor, el despeje, no tranquilidad. Que sale de balón a córner. Es que la puso... La quiso como no, dar... Hizo un extraño y se fue fuera. Lo quiso intentar porque vi ahí que era adelantado. No, era para devolverla porque nosotros la tiramos fuera. Sí, pues casi marca. Oye, no sacaron bien en la línea de córner. Ahora nos la devuelven, bien. Devuelve, vale, de acuerdo. Bueno, por lo menos los holandeses dejan ser algo decente. Bien, eso no lo hubiera hecho cualquiera, ¿eh? Una selección encontrándose en un mundial, regalar un... devolver el balón en un córner. Por lo menos ahí, para variar de la nota, que entonces nada, que la falta le habían sacado ahí al engaño, ¿no? Dios, qué mano. No debía hacerlo tampoco, pero bueno, para asegurárselo. Ahí exactamente, la pelota controla Holanda, nos vamos a ir camino buscando el final de la primera parte. Sigue el 0-0, estamos en la final, pellizquenme ahí, compañeros, que estamos en la final de un mundial, Tomás. Dios mío, minuto 34, Holanda 0, España 0. En clavefutbol.com/podcast. Fer, que tenemos que marcar. Hombre, eso está claro, tenemos que marcar. Pero es que yo te digo una cosa: el campeonato mundial bien vale, aunque sea en el último momento, de penalti piscinero, como sea. Y ya sabemos que con España nos toca sufrir hasta el final. Si no, no seríamos España, Fer. Lo que me jodería sería sufrir para nada. Ay, no hemos sufrido más. Para nada, ya hemos hecho historia. Exactamente, vamos a ver qué hacemos más de la historia. 35, como contaba Tomás. 0-0. Vamos allá, España la aguanta ahí atrás, manejando la bola. Los holandeses intentan estirar ahí línea para dificultarnos la salida del balón. Cuidado, la pelota llega atrás para Casilla, la despeja Casilla. La bola que se queda para Holanda. El despeje para Holanda, vamos para allá. Venga, que robamos el balón para nuestro. Vamos a marcar ese gol, lo vamos a cantar aquí en Enclave. Que no va a cantar hasta Ley aquí con nosotros en Sudáfrica. La pelota que se queda, saque de banda. O si nos la dan a nosotros, sí. La saca Candevila. Vamos ahí el de Lleida. Colocando la pelota, venga. Unidades libres buscando. Vamos allá, vamos camino de la historia. Vamos allá la roja, vamos para allá. Lo roban los holandeses de nuevo. Vamos a quitarle la cartera. Y señalan falta favorable, Holanda. De Busquets sobre Sneijder. Tomás. Buf. Está la cosa complicada. Pero hay que aguantar, hay que intentar seguir jugando, como sabemos. Atención que se va a Robben, se queda Puyol despejando del área. La pelota vuelve a salir me fuera. Temo mucho a Robben. Fuera. Se fue el balón fuera. No había salido el balón. Que había salido el balón. Vamos a ver. Dan Corner. ¿Estoy otra cosa o qué? Pero esto qué es. Pero esto qué es. ¿Estoy otro partido o qué? ¿O ya vale también jugar por fuera? Bueno, a ver. Al final, córner favorable a Holanda. Lo saca Robben. Cuida abierto fuera. Cuida el balón. Ese, uy, no le pegó. El holandés se paseó el balón por el área. Uy, no me gustó un pelo. Jugada no le dio el número 4. Mathiesen. Uf. Jugada de estrategia con muy mala idea que les ha salido mal. Gracias. Lo que decías tú, Tomás, que es malo y por eso para que salga el efecto contrario y que no marque Holanda, ¿no? Que si no, se meten atrás y a dar estopa por todos lados. Como decías tú, Tomás, ¿no? Sí. Vamos a ver que colocamos un poco aquí los huecos en la cabina. Vamos a ver ahí que roba Pedro. ¡Vamos allá, Pedro! ¡Pedro con la pelota controlando y remata al canario fuera! Uy. ¡Se fue el remate de Pedro! ¡La controló! ¡El de la isla! ¡El del volcán del Teide! ¡Se fue hacia la izquierda! ¡Le pegó hacia la izquierda también del portero! ¡Esa no quiso, Fer! Sí, señor. Fue lo que hizo. Se marchó por poco y una ocasión del habilidoso Pedro. Ahí estamos, ahí. Cuando están por ahí que alguien está tocando la cabina nuestra. Está Tomás haciéndole las gestiones de que estamos aquí transmitiendo un partido. Claro, claro. Y la pelota... Ahí exactamente. Y la pelota que vuelve para los holandeses. 38. Segunda parte. ¿Cómo hacemos la jugadita para el gol, Fer? Dime algo. Hay que tocar y buscar el hueco. Balones de espaldas, balones de frente. Lo que haga falta. Exactamente, lo que haga falta. Aunque de rebote ahora mismo. Ahí va colocando la pelota Sergio Ramos. La de nuevo la pelota para ahí, para Busquets. Busque Iniesta, sigue los holandeses ahí con mordientes, la pelota queda para Puyol, ahí va el de Lleida, controlando la pelota, manejándola de nuevo para Cardevila, Cardevila para Xavi, ahí va controlando Xavi, falta, pero más que la pita ahí, favorable a España y vamos Fer, si esta fuera la jugada del gol. Está bien, a balón parado como sea, Van Bommel repartiendo, ¿eh? Y otra que se le deja pasar. Espero que le coja la matrícula y que en una de estas le enseñe la cartulina. Ya tendría que tocar. A ver. Vamos, avísame Fer ahí cuando Tomás haya arreglado las gestiones. La va a colgar Xavi. A ver que el árbitro manda a parar ahora, a ver. Nada, que usted qué está contando ahora, el tiempo. Ah, no, que no, que llévense bien hablando con Puyol. Perdona. Nada, para allá. Ya Tomás hizo las gestiones ahí en la cabina para que nos dejen aquí seguir transmitiendo 35 metros de distancia. Ahí está la mirada de Xavi. Ahí está la mirada del Tigre. ¡Vamos para allá! ¡Venga los Rocky! ¡La mirada del Tigre! ¡Vamos para arriba, Puyol! ¡Ay! ¡Repelieron ellos! ¡Tenemos segunda jugada! ¡Repela Holanda sacando la pelota! ¡17 defendiendo! ¡Ahí está la pelota para Busquets! ¡Vamos a ver la recorta de nuevo para Piqué! ¡Colocando la pelota no para Piqué, no para Xavi Alonso! ¡La pelota para allá! Sin problema, cuando el árbitro para ahí, indicaba fuera de juego para España. Ahí la falta, Tomás. Tomás continúa con las gestiones y sí. Tomás continúa con las gestiones y esa falta, Fer. Nos ha pitado falta en contra. Y bueno, vamos a continuar jugando. Y buscábamos ahí a Puyol, pero la despejó el holandés, Fer. Y ahí estamos, 40 minutos, Holanda 0, España 0, en Clave Fútbol, otra manera de vivir el fútbol, recuerda en clavefutbol.com/podcast, ahí tendrás un pack con los MP3 del Mundial. Y eso es falta. Esta final. Madre mía, están masacrando al centro del campo español, ¿eh? Saben dónde fluye el juego y lo cortan. No es ortodoxo, no es deportivo, pero son sus armas. Jugando Xavi. Venga, Fran. Vamos a ver. Ahí jugando Xavi, la pelota para Xavi Alonso, conexión Xavi. La pelota para Piqué. Vamos a verla para Piqué, para arriba, buscamos unidades. La pelota vuelve para atrás a campo español. La baja de nuevo Xavi Alonso. La pone bien solo, la pone para arriba larga. La cortan ellos de nuevo. No cierra los caminos, no cierra los pases. Pero tenemos que seguir luchándolo. Puyol busca al Capi. A Iker Casillas. Iker Casillas jugando en corto para Piqué. Vamos allá que se nos va a vencer esta primera parte. Ya se hizo de noche. Así que no se nos haga de noche, de tarde en el partido. La pelota para Xavi controlando el círculo central. Ahí la mueve Xavi, le gusta buscando a Pedro. La conexión canaria. Vamos allá, buscando a Pedro, abriendo para la banda para Candevila. Vamos a ver si la pone para allá. La pelota para Xavi Alonso. Xavi Alonso buscando arriba. La cortan los holandeses. La pelota choca arriba otra vez, a ver. ¿Qué pasa? Otra vez volaron palo. Falta foro a la España, le dieron otra vez a Busquets. Ya está bien, vamos a expulsar ya a algún holandés por lo menos, que ya está bien un poquito de respeto, o mucho respeto al equipo español. Sneijder haciéndose el dolorido. Sí, le dio un dolor de cabeza. Vamos. Vale, pues también... si tan dolorido estás, fuera de... y que te cambien, ¿no? No, le yo, le duele todo bueno. Le duele la pierna de dar patadas, vamos. Eso es lo que le duele. Es que sí, va la hombre, rodilla. Encima se queja él. Por favor, otra encima otra se queja él. Tarjeta, va a darle todas las partes naranja. Ahí y ahora se queja él. Le da todas las partes a Busquets. Ah, y ahora que le habla el amor el árbitro. O le está pidiendo el Facebook. Vamos, hombre, a la primera se lo enseñas a Puyol y a este. Oh, tremenda plancha que le metió abajo las partes nobles. No fue a las partes nobles. Fue la zona de la rodilla, más bien, ¿no? O del muslo. Pues casi se dirigía para allá. Pero tú mira esta salvajada. Eso es una tarjeta roja. Lo que le han hecho a Xavi Alonso era una tarjeta roja clara. El golpe en el pecho. Pues ahí estamos. Que no nos den, pero que no nos quiten. Ya tiene que estar los holandeses con uno menos. Y aquí estamos. Vamos a ver la falta. Le pegó Xavi Alonso. Vamos, para arriba, afuera. Le pegó Xavi Alonso el de Guipúzcoa. Le pegó con toda el alma. Y el Jabulani que se fue hacia la zona de los carteles patrocinadores. Por el lado derecho. Y se podía ver un poquito más el balón para allá. Y la mete para adentro ahí Tomás. Tomás. Vamos allá. Me da muy mal rollo esto. Fran. Disparo de rabia ahí, Fer, ¿eh? Me da muy mal rollo. Sé que no estoy haciendo el partido soñado... como comentarista, pero estoy muy nervioso ahora mismo. Estoy Tomás es así de natural. Estoy viendo a España que no está teniendo un buen centro del campo. Están aislando a Xavi. Están metiendo cera a Busquets. Busquets hace lo que puede el pobre y a ver qué podemos hacer, porque lo que sí está claro es que no van a aguantar así todo el partido. Va a haber un momento en el que bajen y ese momento es el que tiene que aprovechar España. Pero ojo también con estas cosas, con los balones perdidos en estas situaciones de el claro área, peligro. Defendemos Van Persie, que se vaya fuera ese balón, contra los holandeses. Vamos a defender, venga que se va, aguanta Iniesta, muy bien, fuera saque de puerta para España, Tomás. Uh-huh. Aunque yo creo que era más bien saque de esquina, pero bueno. Todo hay que decirlo, ¿no? No, aguantó Iniesta, ¿no? Aguantó bien el balón, iba a tocar por Van Persie. Ajá. Uh-huh. Había tocado Van Persie. Y vamos a ver, Fer, que nos llegue algo ahí. Si llega a salir eso. Tiro de lejos, lo que sea, hay una conexión. Vamos que conectemos. Ahí está Pedro presionando. No, eso, vamos, recuperar la presión. Que se amilanen un poco. Oh, Dios, no perder esos balones tan claros. Dos minutos de alargue. Lo previsto, aunque ha habido más parones en el juego, Fer, ¿no? Sí, no, parones ha habido bastante, sobre todo por las faltas que ha habido durante dos minutos se ha quedado corto. Uh-huh. Uf, madre mía. Dos minutos, Tomás. Se ha quedado cortito como un café con leche. Cortado. Sí, Dios mío. Vamos allá. Ahí con los compañeros viviéndolo aquí desde Sudáfrica, contándolo para Enclave Fútbol, la falta. Favorable, Pedro, Holanda. Sobre vamos todo a defender de... ahí con uñas y dientes. El peligro paramos, atención, vamos a la jugada. Paramos ahí con la pelota, se queda ahí fuera Puyol, bien. Despejamos el balón. Los holandeses que lo van a meter para adentro. Fuera ese balón. Fuera ahí los holandeses buscando por el piquito del área. Fuera. ¡Iker! ¡Sacó San Iker ahí! ¡Ay, la madre que te parió! ¿Cómo paró Iker abajo? ¡Paró Iker abajo! ¡El remate de Robben! ¡Qué miedo me está dando Robin! Cada vez de que coge la pelota. ¡De pierna izquierda, primer palo! ¡Y San Iker Casillas abajo, toma! ¡Qué miedo me está dando Robin cada vez que coge esa pelota! Fernando. ¡El córner que lo saca Robin! ¡La despeja Xavi Alonso! ¡La pelota que se ha ido fuera de peligro! ¡Vuelven a buscar ellos! ¡Fuera ese balón! ¡Xavi Alonso le pega para arriba! ¡Vamos allá, que balón que cuelga! ¡Cuidado de fuera de juego! ¡Fuera de juego! Y sobre todo las jugadas de estrategia. ¡Ya no vale nada ahí, toma! Sí. Sobre todo las jugadas de estrategia en las que son, son mucho mejores que Holanda, nosotros. Holanda, balón parado es muy peligrosa, eso está claro. Es una de las armas que más, tiene. Más en una final que ya sabemos con balón parado. Y cuidado con las diagonales de Robben y los rechaces de falta. Porque tiene un buen disparo desde fuera del área y apenas. No, decía Fer eso, ¿no? Y eso lo conoces tú muy bien. Sí. Los balones parados y más en una final, ¿no? Claro, claro, claro, claro que sí. Uf, a ver, que nos ha puesto por ahí la... La web para arriba de la garganta. Amarilla Busquets. Falta. Para. Va a ser amarilla Busquets. No creo. Vamos, con todo lo que han dado ellos. No. Ahí se queda falta favorable a Holanda. Ya se cumple el tiempo reglamentario. Pues va a ser la última jugada de la primera parte. Esperemos que no haya que lamentarlo. La va a colocar. Gio, el capitán holandés, final de la primera parte. Pues. Finaliza esta primera parte de la final de Sudáfrica 2010. Holanda 0, España 0. Yo creo que esta última jugada ha dicho todo lo que ha hecho Holanda en la primera parte, ¿no? Pasar de jugar y... Y... ¿Eh? Bueno, eso, pasar de jugar y simplemente dejar jugar España, pero haciendo faltas y presionando. Y aprovechando balones parados, errores del contrario. Ese es el tipo de juego que lleva desplegando. ¿Me ha vuelto? El tipo de juego que lleva desplegando Holanda durante todo un mundial y es el que le ha... ¡Claro, y el cierre! Bueno, pues esto ha sido todo. De momento seguimos... Vamos a echarnos algo por aquí fuera. Sí, he visto un bareto estupendo dentro del estadio. Seguimos ahora. Vamos. Ya estamos de vuelta aquí en este Soccer en Soccer City Stadium. Soccer City, Sudáfrica. De Johannesburgo. Fer, ¿qué puedes decir de la primera parte? ¿Qué te ha parecido? Campo de batalla al césped. Bueno, eso es lo que me ha parecido la primera parte, pero ha habido una parte que ha dado mucha más cera que la otra, y bueno, el juego bastante equilibrado. Hemos tenido nuestros momentos, nuestras ocasiones claras, ellos también alguna que otra, pero ellos no han creado juego para nada. Lo que han hecho es destruir, renunciar y dar bastante leña. Sobre todo un tal De Jong. Hombre, no ha dado mucha leña salvo en una jugada que ha sido brutal. Que, vamos, eso no era amarilla, eso era roja, ¿no? Cuanto menos naranja, no, roja. Viendo las fotos, eso es roja. Es que, vamos... Pues yo, como le decía, compañero, venía ahí del baño con un rebote del carajo. Porque, además, el árbitro falta que a ver si sale la segunda parte ya con la camiseta holandesa. Porque tanto hablar con los holandeses cuando hacen la falta, saca tarjeta, expulsa, y Holanda tenía que estar como dado cero, tú, Tomás, con 10, con la acción de Jong... Yo ahora mismo... Si partieran dos a Xavi Alonso, ¿qué? Yo ahora mismo estoy... Tengo las piernas cruzadas, tengo los dedos cruzados todos y cada uno de ellos. Yo creo que la hasta mala los leche... De Leia, ¿no? Yo creo que, Frank, que la mala leche que traías del baño era porque el baño queda pasando por delante de la cabina holandesa. Entonces, claro. Sí. No, y me ha dado ganas porque efectivamente yo estoy diciendo que a esta selección no la respeto por las topas hasta que da, ¿eh? Oye, si pueden jugar a fútbol y dando stop a diestro y siniestro. Y después que, si son campeones del mundo, ¿van a presumir de qué? De haber visto algún vídeo de la naranja mecánica y no quedárseles nada. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que dentro de 10 años nadie se acuerda si el que ganó jugando feo y exactamente, y eso es lo que siempre pasa. El precio de ganar a cualquier precio. El precio de ganar a cualquier precio, valga la redundancia. Y esto es aquí lo que hay. Y exactamente que la historia después se olvida eso y eso es lo que da los registros. Espera. Qué suerte. Ahí estamos aquí deseando de todo la cabina. Tenemos por aquí también a la familia. Y a ver. Uf. Bueno, compañeros, pues eso lo digo, que nosotros, como España, que va a ser lo primero que lo va a dar todo en esta segunda parte, eso estamos seguros, porque nuestros jugadores, Dios, lo están poniendo todo. Tú mira qué ocasión tuvo Sergio Ramos. La ocasión ahí de Sergio Ramos, y que también lo vamos a poner todos nosotros aquí en el Clave Fútbol. Y si nos quieres acompañar, te lo agradecemos ahí en el streaming. Muchas gracias, aunque estamos aquí, sabemos que estamos luchando de David contra Goliat, contra los grandes medios, pero así estamos, nosotros somos así. Y nos revelamos ante la lucha. Y si no, ya sabes que lo puedes escuchar en formato podcast. Compañeros, eso, que tenemos que ir a por el partido, tenemos que ir a ganar esta final. Y ahora con más rabia y más ganas que nunca, ¿eh? Y esa es la ocasión que tenía Villa. Se salió fuera. Vamos allá, vamos Vicente del Bosque, venga. Ya ahí está Tony Grande. El segundo a bordo del banquillo. El banquillo holandés, espero que esté satisfecho. El seleccionador, Ben Marjik. Sin cachotearme por el apellido, pero ya que va a empezar satisfecho. Todo. Fran, ya va todo a empezar, tuyo. Vamos allá. Que narres el gol del Mundial a favor de España. Vamos allá, vamos a por ello. Que narremos ahí la victoria. Te referías ahí, Tomás. Van a perder y van a hostiar. Vamos allá, se va a sacar España. Sacamos del centro. Esto va a comenzar de nuevo, va a arrancar la segunda parte, todo el mundo en posiciones, también en Clave Fútbol en las mismas, y esto ya va a comenzar, ahí con la ventana, a ver si la podemos abrir, cerrar, lo que se pueda, subiendo ahí el plano angular que iba a poner todo, sacó ya España, comenzó la segunda parte, recuerden el marcador, Holanda 0, España 0, la final del Mundial de Sudáfrica 2010. Ahí tenemos, ya jugando, los holandeses salen para arriba, vamos a cortarles el lote, como decimos también aquí en Canarias, vamos a cortarle el vacilón, la pelota que la controla el equipo holandés, moviéndola para arriba, la corta y Puyol, ahí está, vamos para allá. Para Iniesta, que casi rima la jugada. La pelota para Xavi, gustándose la pelota para Capdevila. Vamos para allá, para Xavi Alonso. Xavi Alonso poniéndola arriba. La cortaron ellos ahora. La pelota por el círculo central. La mueve, recupera Holanda. Quítale ese balón fuera. Se le va el balón fuera. Saque de puerta favorable a España. Arranca la segunda parte, Tomás. Y arranca con una Holanda. Ha cambiado un poco a mi gusto. Jugado 30 segundos. Sí, pero ahora se ha metido un poco más a por la pelota, por el dominio de la pelota. Vamos a ver si esto lo podemos aprovechar para crear espacios. Vamos a ver la pelota en el área, llegaba ahí, despejaron ellos, no la pudo agarrar Villa. La pelota que se va al círculo central de nuevo. Busquets para Puyol. Puyol, para Busquets de nuevo, vamos allá buscando la conexión para Sergio Ramos, vamos allá a toda la conexión española, la coge el Juan Villa, ahí va el Juan Villa, se queda la pelota para atrás, la pelota que la controla de nuevo Iniesta, la pelota que puede caer para Xavi, la cortaron ahí, la cortaron los holandeses, se pudo quedar para Xavi, que se queda ahí de falso 9, ahí atención la pelota buscando córner, favorable a España. Defendió Gio el capitán holandés. Veíamos la jugada de Villa. Buscando ahí Iniesta, que la conexión con Xavi. Y ellos que la lograron sacar. Vamos allá con el córner, compañero. Ahí la va a poner Xavi. Vamos allá el de Cataluña. Ahí controlando la pelota el de Barcelona. Ahí el del Barça, venga que va para arriba. El hábito otra vez al diálogo. ¿Qué le gusta más un protagonismo que comer, Tomás? Sí, que comer con los dedos, como se suele decir. Exacto. Otra vez volver a hablar ahora con Sergio Ramos, con el número 4 holandés Matisen. Ahí ahora Van Persie con Puyol, ¿qué pasa? Venga, dale, venga, vamos, venga. Ah, ahí donde todo Puyol, el remate. ¡Puyol! ¡Dios, lo ha tenido! Remató Puyol, se pasó por el segundo palo. Tomás, que estaba ahí para entrar. Dios, lo ha tenido Capdevila. ¡Ay, Dios, lo ha tenido Capdevila! el vuelo de Puyol, los recuerdos de la semifinal, las melenas al aire, a los viejos rockeros, sí señor, y Caldevila que se le escapó ahí también, Fer. Sí, sí, se le escapó, no esperaba tampoco que Puyol llegara ese balón. Y no pudo rematar con toda la efectividad que quisiera, ¿no? Se le escapó el balón. Y Lopelat, me acuerdo de cuando de la peña se le llamaba Lopelat, ahora que... ¡Cuidado, ahí la falta, Xavi! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡A ver! ¡Penalti! No. Vamos a ver si se da un penalti o no. El derribo ahí. Para Xavi lo derriba. No. Falta fuera del área, tiene que ser, o... Pero ha pitado saque de puerta, creo. Atención, que ha habido penalti, pues para sí. España, nos ha pitado. Mínimo era vamos falta a ver, fuera del área. ¿No me quería yo poner plana amarillista o qué? Vamos a ver. Pero va. ¿Qué fue esto al final? ¿Empujón a Xavi? Empujón esto va a ser un fuera del área y no lo ha pitado. ¡Ay, Dios! Ni fuera ni dentro. Fuera. Pues cojonudo, fuera. Compañero. Vamos a ir preparando café. Me da que esto va a ser un toma y daca y va a ganar la que más por ahí. El remate de Holanda. La llegó a tocar Iker, ¿no? O sí, pero no se pitó córner. La pelota para arriba. Y Fer, mira que le dio Van Persie por todos lados a Puyol otra vez. No, es que están muy sueltitos estos jugadores con amarilla que tiene Holanda. Es que... No, y exactamente, que Van Persie tiene Holanda y vamos. Mira otra vez. Ahí estaba Pedro fajándose. Pedro ahí, a la lucha canaria que estaba teniendo también con el jugador holandés. Muy bien ahí con Pedro, también hay que defenderse contra. ¿Tú sabes si Pedro participó en algún torneo de estos de lucha canaria que tenéis vosotros? De pibe habrá hecho algo, seguramente. Le puede hacer ahí una buena contra para atrás, una parderera. De pibe, pero son ahí mañas de pibe. La lucha canaria. Ahí estamos. 50 minutos. Holanda 0, España 0. Vamos, que tenemos que marcar, que nos merecemos. A mí no me merece respeto esta selección holandesa. ¿Qué narices nos tiene merecemos? Pedrito? ¿Qué narices y qué pundonor y qué coraje? Exacto, y qué mete, exactamente. ¡Huevos! Le echa. Exactamente, ahí. Y más como está el partido. Se ha puesto la aguja en el límite. Y ahí. Vamos a buscar ese gol de Villa. Vamos a buscar cantar ahí entre todos la Asturias, patria querida. Asturias. No cantes. Que no cuando hay movimiento en el banquillo de España, calienta Torres. Torres. También calienta otro jugador. A ver si lo podemos pisar. Torres, final que ha jugado, final que ha marcado. Es un jugador de finales, ¿eh? ¿Puede ser Cés también el otro que calienta con Torres? Creo que sí. Y ya sabéis el cambio. Vamos a ver, cuidado Holanda, fuera ese balón. Venga, nada, esa mano no se vio. Vamos a ver. Bueno, lo dio involuntariamente ahí Xavi Alonso, o es el corazón que me lo pide. Pero ahí juega este simulacro de naranja mecánica. Y ahí tenemos a Iker parando abajo el disparo de Robben. Lanzamiento por el piquito del área, se fue hacia el interior el Robben. Estaba intentando hacer su jugada, Su jugada, tú mismo lo dices. Porque es una. Y esa es una que repite siempre. La ventana abierta, Tomás, ¿cómo rompemos el partido? Necesitamos jugar muy bien entre líneas y tener una pizca de suerte en ese último pase, que el balón llegue. Porque nos están cubriendo muy bien los pases entre líneas, yo creo. Ese último pase y en el remate, en situaciones como la de Villa o la de Capdevila, la de Capdevila que era más clara y se le escapó. ¡Buah, qué control de Villa! ¡Qué control! Ahí va por el piquito, se metió para adentro, de ahí libre, se cruzó el defensa holandés, despejó el portero, para arriba, hoy el tabaco holandés que de flojito no tiene nada, como se dice que es el tabaco holandés, vamos para allá. Qué miedo le tiene Robben a los defensas, culés, Allá, exactamente ahí, está Iniesta, buscando la pata para atrás. ¿Qué clave crees tú, Fer, para romper esto? No cometer errores. Fijar a los defensas y abrir huecos. Y yo creo que eso es una cosa que Torres puede hacer bien. Por eso de ahí que caliente. Yo creo que es puede ser un buen revulsivo. Quizá me equivoque, pero yo creo que es un jugador que puede venir bien. Exactamente, y por eso, Sion. Y Tomás, que tú eres un amante de los números, que Torres en todas las categorías inferiores, como decíamos, ha marcado siempre un gol en las finales. Sí. Y no sé, no sé, yo ahora mismo tengo... Ahí dice el compañero Miguel Asín por Twitter, que marque Torres ahí el gol definitivo. Falta, falta, eso es falta. Saludos ahí a nuestro compañero, un abrazo a Miguel Asín. Falta peligrosísima, casi al borde del área para la selección. Falta, fue una de España, exactamente. La ha cometido el dorsal 5, Gio Van Bronckhorst. Y se va a llevar amarilla, se va a llevar amarilla. A ver, vamos a ver la tarjeta. Ahora intenta ahí alejar a los jugadores holandeses. Ahí la sonrisita. Gio, el capitán de la selección. La camiseta del árbitro es azul o naranja. Ahora falta, decía Gio, la tarjeta del capitán holandés. Número 5, Gio Van Bronckhorst. Van Bronckhorst. Déjalo en Gio, que te será más fácil. Vamos, déjalo en Gio, déjalo en Bronckhorst. Bueno, Bronckhorst sí que están los holandeses. Sí, sí. Vamos a ver, Gio. Mejor dicho, bueno, Gio Van Bronckhorst. Le sacó la tarjetita por lo menos ahora. Tienen dos jugadores los holandeses. A ver esta falta, Tomás. Van a perder y van a dar. ¿Qué hacemos en la falta, Tomás? ¿Xavi directo? ¿Xavi o Villa? Uno de los dos. Yo creo que Villa puede sorprender, pero va a ser para Xavi, me da la impresión. ¿Distancia, Tomás? 27 metros. Vamos Xavi, allá. ¡Xavi! ¡Fuera! Ay, se ha entrado para adentro, Xavi. Muy buena, venga. Ahí está el de Barcelona, que le pegó para arriba. Se fue por encima por poco del arco del guardameta holandés. Este Kellenburg, que tiene nombre, vamos, para no ponerse un dominio en internet. Con lo largo que es. Uf, madre mía. Madre mía, hay un miedo que yo tengo de la frase de Tomás de todo el día. De Holanda. Y es que sí, puede tirar de cualquier 0-0, distancia. Holanda-España. Lo demostró Gio y... ¡Cuidado que se los va a Holanda! ¡Échalos de ahí, Tomás! ¡Échalos de ahí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Cortó Sergio Ramos! ¡La pelota arriba para el Guaje Villa! ¡Vamos, la aguanta Villa! ¡Vamos a ver quién apoya! ¡Patadón otra vez! ¡Vamos, venga, otra! ¡Pero ya está bien! ¡Coño! ¿Pero esto qué? Que no ha visto la jugada. ¿Eh? Perfecto. ¿Y ahora qué? Ni tarjeta amarilla, ni roja, ni nada. A ver si va a decir que le dio una bajona. ¿Y qué pasa con el cuarto árbitro? Vamos a ver, oye, ¿es visiones cerca o no fue falta? Son visiones mías. No, no fue falta. No, ¿no fue falta? No, decretó ley de la ventaja, hizo el gesto de... Pero una falta es una falta, bueno, menos mal. Heitinga, se lleva la amarilla. No, no, no, sí, sí, había hecho... Había hecho claro, ese... Se había petado, a ver. Vamos Heitinga a ver. Exactamente la amarilla, no sé si te Holanda. Fijaste, Frank, que hubo un momento en el que el árbitro extendió los dos brazos. Ah, que esa parte no la vi, exactamente. Eso es ley de la ventaja. Y eso es que ha notado que ha habido falta. Y después de acabar la jugada hubiera enseñaba la amarilla. Del juego. Pero dejaba seguir el juego de la selección española. Pero claro, la selección lo envió fuera. Ah, que ya como me tienen. Y ahora Holanda debería devolver el balón. Sí, ahora Holanda si lo devuelve. Sí, sí, sí. Bueno, un poquito de caballerosidad para variar. De momento ya llevan ahora cinco amarillas. Muy bien, el aplauso del banquillo español. Esa imagen que estamos viendo por aquí. El banquillo aplaudiendo a los holandeses. Bueno, y Xavi está ahora ahí discutiendo con los holandeses. No podemos entrar en su juego. No podemos entrar en su juego. Exactamente. Tranquilidad. Y me pareció entenderle a Xavi tu madre holandés. Exactamente, lo que dijo Tomás, no entremos a provocaciones, no entremos al juego de parar ahora el partido. Amarilla 3, Iniesta. Y ahora Schneider, ¿qué le dio también? Una... No va a ser. ¿El calor? Sí, un poco de calorcillo. Bueno, y le dio un toquito Iniesta. No, pero fue por el balón. Pero no para cómo se puso Schneider. No, pero Schneider... Me voy fuera de la cabina. Tengo que hacer una cosa. Robén es un especial... No sé si era Robén o era Schneider. Ya. Son especialistas en sacar tarjetas al resto de jugadores. Tomás no ha vuelto a aguantar la presión, se va a desfogar, parece un Evo Express que está soltando vapor por ahí. Ahí, aflojar líquido, a ver. Ahí va Robén, la corga para arriba, fuera ese balón, y que fuera. Fuera. Estaba levantado por fuera de juego. Vamos a ver que se confirma o se comenta que si falta. Estoy, Caterin. Pero pasó? La pelota favorable a España. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenemos Caterin por ahí que está negociando ya Tomás. ¿Qué pasó la jugada al final, Fer? Porque se quedó ahí medio extraña. La pelota fue para nosotros, pero... Sí, sí, no sé si fue falta o... Como que sí, como que no. Puerta. Sí, ahí se quedó, ¿no? Sabemos si fue falta, si fue fuera juego. El arbitraje, vamos a ver. ¡Ay, mi cabeza! Como decimos aquí en Canarias. Vamos para yo allá. Yo espero mañana tener que decir ¡ay, mi garganta! Fran, yo espero tener mañana que decirte ¡ay, mi garganta! Yo espero que no, porque no quiero que grites, que nos vas a romper los cristales. No, pero yo hoy no voy a aguantar. Este partido no se va a poder jugar. Si marcamos, sí, rompo todas las... o sea, rompo todos los... Esa frase de Tomás, cuidado que te mira, la pone Holanda, que la saca. La pelota dice que nos va a caer para nosotros otra vez. Ahí buscándose la Xavi Alonso, eso se la pasaba a Candevila, pero robaron ellos. Mira el árbitro tocándola también con Holanda. Así que la llevas tocando todo el partido. No, la tocó para España esta vez. Esta vez para España la tocó, ¿eh? Sí, pero es que no disimules más de tocarla. Y se va a llevar amarilla Xavi Alonso, no. Se ha tirado. Tomás, lo que dices tú, que celebremos lo de la garganta, eso, Fer, eso disculpa. De gritar, Tomás, ¿ves esto que tengo yo aquí en el bolsillo? Es una mordaza, entonces si tú gritas, yo la uso. Ah, vale. ¿Dónde tenemos a Leia? Está aquí debajo de la mesa y no hace ningún cambio. Cambio en España. Se nos va Pedro y entra Jesús Nava. No me gusta el cambio, ¿vale? ¿Por qué hemos cambiado a Pedro? Hombre, a mí me gusta, pero a mí hubiera gustado más el de Torres, sinceramente. Es que era el cambio que yo veía más. Pero bueno, si del Bosque ha visto un hueco por la banda que a nosotros se nos escapa, bienvenido sea. Ay, Dios. Esa parte sí. Cuidado, Holanda, que corta fuera ese balón. Remató, se fue fuera de los dominios de Iker. El reparte del amiguito este, Van Persie. Contigo no voy a compartir ninguna película en P2P como vea la IP tuya. ¿Eh? Enteradito de playa. ¿Qué película en P2P? Se le manda un troyano como un caballo. No sé, pero vamos, no le comparto ni una de Almodóvar. Mira que yo por la de Almodóvar. No. Va a ser que hombre, no. Eso sí, porque sería. 60. Sería juego. 60 sucio, minutos de juego. A ver, claro, me ha piqué ahí también que le han dado un viaje, pero esto que ya, hombre. 60 minutos de juego, Holanda 0, España 0, y aquí. Están dándonos por todos lados. ¿Qué pasa? ¿Que por ser España aquí o qué? No, hombre, estos dan cera a quien haga falta. Vamos, pero vamos, que la dan ahí. Coite, por todos lados. Es que es un poco toro el hombre. Uh-huh. Sí, el cuy este ya te lo dije, que teníamos las pulgas. Ya me lo conozco. No, de los bares, pero por otro lado. Vamos allá, venga Tomás, que marcamos. No lo veo. Tomás, que tenemos que hacer el gol. No lo veo. No sé. ¡Cuidado, Holanda! ¡Fuera! Dios. A ver si la juega. Vale, para, no. Iker, para. ¡Fuera, ve, fuera! ¡Paró Iker, se fue fuera! San Iker, otra vez, una vez más. Marcando las diferencias. El remate de Robert. Muy bien, Iker. ¡La ha tenido Holanda! ¡La ha tenido Holanda! ¡Dios! ¡La paró! ¡Toma! ¡Naranja de lo que sea! Pero Dios, Dios, y con el pie, le había vencido, le había engañado y con el pie, por favor. Que se decía en mis tiempos. Reflejos felinos, sí señor, ha parado con la puntita, como se suele decir. ¡Por favor, Casillas! ¿Con qué lo dijiste, Fer? Con la puntita de la bota. La puntita de la bota. Vamos, España, venga, España, fuera, España. Fuera. ¡Ay, Dios! Saque de puerta para España. Y pidiendo ahí que era ahí que se me da mucho miedo este tío. Me da mucho miedo este tío. A Jen Robben. No, que poder o sea, con él, pero me no, da no mucho miedo. La cartera ahí, Fer. Uf. Nos robó la cartera ahí, Tomás. Nos robó la cartera, claramente. Hubo un espacio, el único espacio que hemos dejado en casi todo 60 el mundial. Minutos. No, en todo el mundial. Y casi nos lo aprovechan. Es que Holanda es así. Juega rácano, juega feo, pero aprovecha los errores del contrario al máximo. Vamos allá, que tenemos que oír el gol desde España celebrándolo aquí en Sudáfrica. Tenemos que oírlo porque va a salir la gente a desgañitarse. Los gritos, los lloros, todo se va a juntar y se lo merece mucha, mucha gente de España. Y mucha gente que vive en España y están con nosotros. Muchos compañeros de México, de Argentina, de un montón de países que están también apoyándonos a nosotros. Así Dios que vamos mío. Para allá. Y a ellos también les toca también esa parte. Dios mío. Vamos para allá. No vamos nos mereceríamos caer ahora, No, vamos no. para allá, la pelota en defensa, Puyol. La deja para Iker. ¡Hala, venga, otro empujón de Van Persie! ¡Dale, dale, dale! Es que no, Pero venga. Aquí ya, como lo del Señor de los Anillos. El anillo del poder de la Eurocopa. La Eurocopa no, del Mundial. Ya sé lo de pues Holanda se está viniendo arriba, Vamos allá. Y España está bajando el juego, No me da venga, buen rollo esto. Que de poder. Valguaje, venga, venga, ese se la robamos ahí. Venga, ese se la robamos ahí. Venga, que el tiempo después nos puede hacer falta. Hay que buscar ir a por el partido ya. Que estamos buscándolo, pero es que... ¡Venga, bien, pena. Ven! ¡Venga, bien! Venga. Vamos, cortaron ellos ahora. Saque de banda para España. Tomás, ¿qué hacemos? Un cambio ya. Necesitamos un cambio ya. Lo de Torres, que No. Necesitamos a Cesc. Lo siento, necesitamos a Cesc. Aunque sea que quiten a Sergio Busquets. Vale, que no quiten a Xavi Alonso, pero que quiten a alguien y metan a Cesc. Cuidado que se va Nava. Se va Nava. Venga, Navas. Venga, Navas. Venga, Navas. Demuestra por qué has venido. Demuestra por qué has venido. El recorte, el otro para atrás. De la pelota para atrás. ¡Oh, qué buena! El retorno ahí. De el reverso tenebroso que se pegaba Sergio Ramos. Pero se nos escapó la bola, Xavi la pide. Mira Xavi que te la pedía. No lo vio. Caldevila controlando la bola. Vamos a ver. Ahí vamos avanzando, venga la conexión. Vamos allá, conectando ahí. Palo otra vez a Xavi, quédale con el balón. ¿No? ¿Qué, y encima le dan con el balón? ¿Qué pasa? Pero claro, pues eso si hubiera sido roja. ¿No? Eso hubiera sido segunda amarilla y... Encima te matamos a darle a Xavi con el balón. ¡Guau, Sergio Ramos! ¡Oh! 65 de juego. Holanda 0, España 0. Ganas de decir otro resultado por parte del 0. ¡Oh! Se le fue largo. Pero la pelea, la pelea, Navas. Exactamente, la pelea. Vamos que la recupera Xavi Alonso. Xavi Alonso para Iniesta. Vamos a ir de Albacete. Vamos. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, Dios! Se quedó la pelota, la paró el guardia. Corner, corner. No. ¡Qué bueno el pase de Iniesta! Todo comenzó por una recuperación y una pelea de Navas. Venga. Venga, que ahora es cuando Holanda está subiendo líneas y pueden morir, ¿eh? Que aprovechemos ahí eso, ¿no? Que están agarrando a Villa. ¡Vamos, oye! Bien, bien peleada España. ¡Ay, Dios! Ahora. Falta y esto es amarilla. A ver qué nos echamos al bolsillo, no se la va a echar, ¿no? Es que a nosotros amarilla nos perdona una. Tarjeta amarilla Candevila. Porque a nosotros, la sección española, es que contamos. Tres defensas algo, con amarilla ya. Bueno, ellos tienen uno, dos, tres, no, cuatro, cinco dos, jugadores. Pero solo dos defensas, quiero decir. Y encima Van Persie con todo lo que ha tocado. No, a ver si el seleccionador holandés, protesta tú también, el seleccionador holandés. Navas que proteste también, hombre. Un jugador habilidoso y es posible que consiga sacar alguna tarjeta. Es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Atención que saca Holanda para arriba, la pelota se queda colgada, despejamos España. Vamos para allá que tenemos que conseguir lo que está el sueño ahí, que ha soñado muchos españoles, mucha gente que está en España y en otros países. Podemos ganar el Mundial. Y no por frases de ningún medio de comunicación, sino que podemos, que tenemos que ir a por él. Que estas historias solo se presentan cada 4 años, no sabemos cuándo puede volver a ser otra vez. Ahí está Del Bosque, con la tranquilidad siempre del cámara lenta, Vicente Del Bosque, nuestro seleccionador. De ahí está. Y lo del tema del cambio, compañero. ¿Quién necesitamos? Yo creo que Torres. Fernando. Yo creo que sí, que podría ser, porque ya hemos metido a Navas, me parece que meter otro delantero más no nos serviría tampoco de mucho, si quizá un jugador en medio campo que sepa meterse más entre líneas y buscar el hueco y surtir de balones a banda y entre líneas. Tomás. Sí, Cesc y por cualquiera de los dos mediocentros defensivos. Ya que más tenemos... Naves y sacar a Cesc y Torres. Sí, Ya que estamos aquí, tenemos que arriesgar un poco y jugar a nuestro juego. ¡Qué bueno, qué bueno! Defendieron ellos la pelota que iba buscando los Guajevilla. Saque de... O sea... Venga, esa conexión con Asturias. Esa conexión con Asturias que nos tiene que llegar. Pero pitaron el fuera de juego. Vamos a ver. A ver. No, estaba en línea. No, no, no. De fuera de juego leche. Exacto, estaban en línea. Ay, Dios. Uf, aquí, a ver. Ni lo quiero mentar. Pero a ver si esto nos van a robar algún golito. ¡Piqué para arriba! Le pega Piqué para arriba buscando las unidades libres. La intentaba controlar y bajar el Guajevilla. La pelota que la despeja a los holandeses. Batada arriba. El juego se convierte en rugby por parte de ellos. Ahí va Sergio Ramos buscando la pelota a Xavi. Vamos a ver, Xavi, la conexión con Iniesta. Cataluña con Castilla-La Mancha. Vamos ahí a esas conexiones. Abriendo la pelota para Sevilla. Se va para Andalucía. Se va Jesús Navas. Jesús Navas por la derecha. Colgando la pelota. ¡Vamos! ¡Se queda ahí! ¡Villa! ¡Vamos! ¡Para dentro de Sevilla! ¡Ay, Dios! ¡Me cago en todo lo que se meneó! Se la encontró el portero. Estaba volviendo y se la encontró. El centro más clara de Navas por la derecha. El Guaje que se metió a matarla, a asesinar el balón, se le escapó al defensa holandés, Villela se la encontró al defensa holandés. Vamos allá al córner, que vamos capítulo 70, vamos como el otro día, vamos Xavi, Xavi, balón arriba, despeja Holanda. Ay, mierda, Tomás. Cuida la pelota de nuevo en el área, la remata de Vila, balón abajo, paró el portero holandés, Tomás. Venga, bien, vamos España, venga España. ¡Ay, qué Villa ahí! Que no nos entró ahí con Villa, Tomás. Venga, España. Como dijo Fer, se la encontró el defensa, ¿no? Cambio en Holanda. Cambio en Holanda, vamos a ver quién se va. Vamos a ver, se va un jugador de banda derecha, creo... Cualquiera, todos son malos. No, se va el dorsal... No sale la banda a hablar. No, primero. Quit. Se va Quit. Y va a entrar... Va a entrar... Elia. Elia. Vamos a ver. El 17 Elia por el 7 Quid. A casa. Esas malas pulgas te resuelves en tu casita. Elia es también delantero. Delantero por delantero. Hombre por hombre. Hombre por hombre. Y bueno, y los cambios en España, que estamos en el 70, compañeros. Holanda 0, España 0. No digo, a mí no me gusta dirigir al Bosque, ni mucho menos, ni a nadie. Pero yo metería hay que quemar las naves, ¿no? Yo metería a Cés cuanto antes. Que llegamos a la prórroga, que luego llegan penaltis. Quizás está tocado. No, teóricamente están todos bien. Dicho por el propio médico. Dios, no. Contra no. Minutos que nos quedan. Ahora ya 19. Vamos para allá, venga, ese estás ahora. Ahí sale Navas, que ha salido enchufado. Vamos, necesitamos a todos enchufados en el partido. La pelota para Xavi. La controla ahí, semicírculo central, como siempre manejándola. La conexión con el Xavi. Xavi Alonso. Para Iniesta. Vamos para allá, venga. Le pegamos, sino de lejos. Hay que aprovechar el Jabulani, que esto engaña. Pégala ahí. La pelota para Xavi. El control se queda dentro del área. Y llega al final mansamente a los dominios del guardameta de Holanda, Fer. Sí, pero bueno, Estamos jugando al toque, los centrocampistas están combinando bien entre ellos y con los delanteros, Villa baja a recibir y ese es el camino. Nos lamentamos por las ocasiones que no hemos metido, pero vamos a seguir intentándolo. Exactamente. Mi corazón está con este tío, con el Guaje Villa. Mi corazón está con cada uno de esos 23 jugadores que están defendiendo nuestros colores. 11 ahora mismo en el campo, 12, el alma por esta selección. 12 en el banquillo, 46 millones de personas en España. Por todos nosotros, porque la crisis nos está jodiendo la vida y que nos debemos una alegría. Por eso, por favor, que nos lo deben. Ahora, que nadie se llame a engaño, que la crisis no va a desaparecer. Por mucho que ganemos el Mundial, pero sería una alegría. ¡Vamos! Exactamente, palo otra vez para Iniesta, falta favorable a España. ¡Bien! Lo que decía Tomás ahí, grande Tomás y Fer, de que nos merecemos esa alegría los españoles, y la gente que vive en España, la gente que está en otros países también español, o que sienta por este país, por nuestras familias, por nuestros amigos, por todos. La falta favorable a España, Tomás. ¿Quién la mete? ¿Quién la tira? ¿Quién la hace? ¿Quién marca el gol? Yo creo que debería tirarla Xavi. Debería tirarla Xavi o si no ponerla... Xavi Hernández. O si no, ponerla en corto para un resquicio, para que aproveche Xavi Alonso su potencia. O Xavi. Una de las dos cosas. Pues va a ser... Vamos Xavi o Villa. Y la va a lanzar Villa, me da impresión, ¿eh? Vamos a ver la distancia, Tomás. 26 metros. Le pega Villa al guaje, arriba. Se fue arriba el balón. Saque de puerta para Holanda. Lanzó ahí el guaje y se nos fue. Vamos a ver ahí, Tomás. Necesitamos marcar ya. Bueno, hace 74 minutos habría venido también del 10 que marcáramos, pero... Pero ya, el que marca se lleva el partido. Sí. Sí, a estas alturas sí, ¿no, Fernando? A estas alturas una reacción sería complicada, pero cosas peores se han visto. Pero en una final... Sí, pero nadie lo da por perdido. Nadie lo da por perdido. Recuerdo una final de Champions. Bayern de Múnich. Son dos Manchester cosas diferentes. Una final de Champions la vives todos los años. Es una final. Da igual. ¿Tú crees que un equipo recibe un gol ahora y va a bajar los brazos? Para nada. Pero de España, les... que sea Sergio Ramos. Sí, compañero. Pero el rival se va a echar atrás. Y eso... Sí, pero en una final todo es posible. Nadie va a bajar los brazos. Vuelve el árbitro Webb a parar el partido, a hablar con Snyder. Espero que se pase en el Twitter después o algo para llevarse. Y ahí tenemos a Iniesta jugando la pelota. Vamos a ver, ven que se marcamos. Se desmarcaba Villa. Míralo ahí, mira. Ahí venga la conexión. Vamos, Xavi Alonso. Mira la conexión que empujó Asturias. Vamos, Andalucía con Masturia, que le pega el Juaje Villa fuera. Le pegó el Juaje Villa. El de la tierra de Feri, Tomás. El de Asturias, que le pegó para arriba, Tomás. Uf, 75. Holanda 0, España 0. Me está costando mucho hablar, pero es que lo estoy viviendo demasiado en primera persona. Esto no se vale. Esto tiene la emoción que... nos invade, claro. Yo creo que estoy sudando casi como si estuviera jugando el partido, Fer. Tú, Fer, tú te pusiste la camiseta, ¿no? Como siempre. Aquí está puesta, sí señor, el talismán. Sí, ¿no se la ves o qué? Yo me puse también la otra de la mía, que hasta huele ya, pero me la puse también. Es que nosotros estamos detrás de él. Ya, también. Claro, claro. Ya el olor, ya Tomás lo decía por el olor, ¿no? Sí. ¡Ahí está! Atención. ¡Vamos, Villa! ¡Villa! ¡Córner! ¡Le llegó a Villa, córner! Mira, estaba Cannavaro. Sí, estaba Cannavaro ahí en la grada. Xavi le pegó Villa y metió la pierna ahí. Pero exactamente tenemos que buscarlo, hay que disparar. Exactamente, más a estas alturas de partidos hay que disparar ahí, Tomás, ¿no? Yo ya creo que ya pase lo que pase, para mí son campeones. Venga, si viene ahora. Venga, Tomás, y si viene ahora. El córner de Xavi. Vamos allá, le pega a Xavi, va la palomita arriba, ¡el remate fuera! ¡Yo! ¡Sergio Ramos lo arriba, ha tenido! ¡El sevillano! ¡Sergio Ramos, el del Madrid, arriba! Ay, que veníamos ahí con el recuerdo de el gol de Puyol. Pero la cara de Capdevila cuando vio que remataba. Atención de los jugadores, como me comentan la familia aquí por línea interna. Uf, Tomás decía. Tiene que, o sea, pase lo que pase, para mí ya son campeones, Fernando. No, la verdad es que no. Sí, sí. Pero ya han hecho algo que nunca antes una selección española había hecho. Eso está claro. Pero quiero decir, o sea, esto ya lo que pasa es cuestión de suerte, Fernando. Claro, no, merecerse lo merecen, absolutamente. Exacto, exacto. O sea, para mí esto es renovación absoluta ya. Exactamente, para el Bosque. Y todos estos jugadores que se están dejando del alma. Ay, por la Dios, selección, Iniesta. Y los holandeses que no, vengan a molestar Iniesta. Ellos ahora, ¿de qué? De todo. No, ¿eh? Iniesta. Ay, Dios. Espérate, que tenía tarjeta antes, ¿no? Pero aguanta ahí. Uf. Aguanta ahí. Vamos, exactamente. Se la ha perdonado a otro, no se la va a sacar a Iniesta ahora. De momento no se echa la mano al bolsillo. Le dice que no, que se acabó. A ver. Pero sí, oye, que Iniesta no hizo nada. Que le han pisado el tobillo. Bueno, sí, sí. Sí, pero le dieron a él primero y después dio Iniesta. Vamos, exacto. Tranquilos, que no nos vayamos el partido. En este tipo de cosas. Después, no se nos puede ir la pinza. Después de recibir un golpe, va ahí a meter la puñita. Necesitamos a todos, Iniesta, venga, tranquilo. No se puede. No se puede uno desquiciar. Podemos contestar los palos ahí. También le pasó Pedro también en una jugada. No podemos entrar en el juego de Holanda. Del Bosque, y hasta Del Bosque estén tranquilo el hombre, con lo tranquilo que es. Madre mía. Vamos allá. Bueno, no, tranquilo si está, pero... ¡Venga, bien! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, Xavi! ¡Mira Villa ahí! No, se estaban fuera de juego. Aguantando, ahí está Jesús Navas. Vamos a ver el Andalucía, la coge Navas. ¡Córner! Favorable a España por el lado derecho. Vamos a ver, y estaba ahí, claro, Del Bosque protestando por la jugada que había pasado con Iniesta. No, porque estuviera el hombre ya también descolocado, que no lo está, que Del Bosque se mantiene ahí. Y venga ahí, vamos Tomás, Fer, vamos a empujar todos, venga, vamos a empujar si conseguimos el golito ahora. ¡La cuelga Xavi! ¡Vamos para arriba! ¡Despejo Holanda! Que me da que el partido va a ser largo al final. La pelota de Jesús Nava, colgando la pelota arriba, Xavi, vamos para allá. Se pasea el balón por el área, saque de banda para Holanda, Tomás. Pues está visto que no podemos ser campeones del mundo sin sufrir, ¿no? No, está visto que no. Llevamos 79 minutos de sufrimiento ya. No podemos salir del guión de España. Dios mío, sufrimos menos en la Eurocopa. A estas alturas llevamos 1-0 desde un buen rato. Ya, pero es un mundial, sí señor. Es lo máximo que hay. Pero hay que armar eso, hay que armar la mundial, Fer. Claro que sí. Hay que armar la mundial. Va a llegar, aquí. Hay que tener fe. Va a llegar la jugada al gol. Ahí está exactamente. Que Fer, una de nuestras personas con más. Siempre ahí con sus comentarios ahí razonados y con argumentos. Igual también que los de Tomás. Uh-huh. Pero con esa tranquilidad de Fer, venga, Iniesta arriba, cortaron ellos. Cachis, además que están también como el otro día. Los alemanes cortando ahí todos lados. Ahí está, ahí, cuidado, dice ahí Del Bosque. Avisando ahí. Uh-huh. La saque de banda Caldevila. Quedan 10 minutos, menos de 10 minutos ya. Exactamente, el 80. Holanda 0, España 0. Vamos a ver, venga, que se revuelva ahí Xavi Alonso. Vamos a ver, buscando Xavi Alonso. Iniesta, la conexión con Iniesta. Se queda Iniesta. Vamos, ¡Iniesta! A ver qué pasó. ¡Penalti! Se cayó Iniesta en el área. Vamos a ver qué coño pasó. Estaba muy cerca. Lo ha visto claro, yo. Yo no creo, hemos reclamado, no sé, nada. No tendría que haberlo, pero estaba muy cerca. Vamos a ver. Iniesta, cómo se metió por el hueco Iniesta. Ahí estaba en el control. Se meneó ahí. Tocó balón. Ahí se nos quedó, pero bueno. Ahora ya, como empezamos a decir, hasta por penalti injusto, que nos lo merecemos. Con todo lo que ya se ha batallado y luchado en este mundial. Y Sneijder ahora que se puso cariñoso con Iniesta. Cuidado de la falta ahora. Eso sí es falta. Exactamente, la estaba buscando el de Albacete. Bueno, parece que ahora se ha puesto serio Web, ¿no? Sí. Pero ya podía haberse puesto serio. Cambiamos un poquito la actitud ya, la cuelga Xavi, rápido. Intentamos ahí sorprender, pero no. La pelota que buscamos abrirla otra vez. Vamos allá, que se nos va el tiempo. Uf, cómo ha volado el partido, Fer. Sí, muy intenso. No nos ha dejado casi respirar. Yo es que tengo mucho miedo a la prórroga y a los penaltis, Fernando. Tú tienes mucho miedo a todo. No hay que tener miedo a nada, coño, hombre. Vamos a poder con ellos, de la manera que sea. Uf. Claro, ahí. Pero, no, ¿tú notas el bajón de ritmo de Holanda? Yo noto el bajón de ritmo de los dos equipos. Han estado batiendo el cobre durante 82 minutos y se nota. Pero quizás más en Holanda, ¿no? Sí. Un poco más. Ay, Dios. Lo voy a aproximar. Vamos a ver allá. La pelota para... ¡Oh! Ahí ¡qué jugada! Ahí Sergio Ramos. No entiendo lo allá. Que quiso hacer ahora por ahí, gracias a Sergio Ramos. Escuchando en el stream. No entiendo lo que quiso hacer. Cuidado, Sergio Ramos. ¡Oh, se los queda! ¡Iker! ¡La paró Iker! ¿Qué quiso hacer Sergio Ramos ahí, Fernando? No era el defensor. ¿Eh? De todo, Tomás. No, me refiero en la anterior, en la jugada contra en ataque nuestra. Algún pase, pero puede fallarlo, no pasa nada. Perder un balón en ataque no. Es que me pareció que quería hacer una especie de sombrero y que por eso la perdió. No fue Sergio Ramos el que la perdió. Ese balón llevaba siendo aéreo demasiado tiempo. Ya sabes que cuanto más alto está el balón, peor para nosotros. Nosotros jugamos bien por bajo y al toque. Ese balón llevaba rebotando mucho tiempo. Madre mía. Así ya es que nos ha sacado las castañas del fuego. Amarilla, Robén. Por protestar. Amarilla, Robén, protestar, bien. Exactamente, Casillas, que nos ha salvado ahí los muebles de nuevo. Ah, es que... Te digo, gracias a la gente que nos está siguiendo en vivo. Un abrazo y besos ahí, no podemos poner imágenes por los derechos. Es que fue falta... Si se llega a dejar caer... Nada. Bueno, quiero decir... Que saca Holanda, la pelota arriba, despejan de cabeza, muy bien Piqué. La pelota se queda por ahí, fuera Dios. Ese balón, vamos a hacer el fufu. Fuera para allá. Fuera. Fuera, venga, lanzarla fuera. Fuera ese balón. 84 minutos, sigue el 0-0. Vamos allá, que podemos conseguirlo, que tenemos que conseguirlo. Venga ya, nos Holanda encerrando, buscando no la pelota atrás ahora. El portero holandés que la controla ahí por su parte, semicírculo de su área. La bola arriba. Vamos, que la corta, la baja para abajo. Vamos ahí, Busquets, Sergio Ramos. Vamos ahí. Venga, que se cae ahora. Iniesta la bola buscando a Jesús Navas. Se nos fue fuera, saque para Holanda, Tomás. Estamos empeñando en jugar balones en largo y no es así como jugamos. ¿Verdad, Fernando? Exactamente, no. Hay que bajar el balón al prado, al suelo. Por favor, mete ya Cesc, que un gol ahora nos mata. Tenemos que hacer cambio exactamente a Cesc, a Fernando Torres. Se les va la pelota fuera ahora. Venga, el empujón otra vez. ¿Pero qué pasa, mano? Es que... Vamos. 85 de juego. Holanda 0, España 0. Toyo del Bosque, Tomás. Sálese. Yo creo que va a ser por Xavi Alonso. No es sin cachondeo, ¿eh? Sí, que os conozco. Bueno, lo dejo para 85, Fer. Paso palabra, Fer. Has batido tu propio récord en pedir el cambio de Xavi Alonso. Exactamente, 85 minutos. Récord personal de Tomás, que siempre pide el cambio de Alonso. O si no, igual por... Es que por Iniesta no me parece el momento de quitar a Iniesta. Es que nunca. Vamos a ver. Es el momento de quitar a Iniesta. Es que se nos va la imagen aquí, los monitores aquí en Sudáfrica. No, yo continúo con imagen. No sé si no, tú ya tendrás. No. Hizo un amago ahí, no te preocupes. La pelota que se va, el balón para arriba, Jesús Nava. Dios. Vamos a ver que se va a Holanda. Páralo ahí. Puyol. Falta favorable a Holanda. Cambio. Dar permiso para el cambio el árbitro. Cambio en la selección española. Sí. Toma. Efectivamente. Te lo dejo a ti el cambio. Estás en caso. Totalmente. No, vamos a ver. Era lógico este cambio. ¿Y por pensar en los penaltis? Es que no queremos penaltis. eso es. Xavi Alonso. Que no los queramos. El 14 que nuestro no que ocurrir. Se va. Entra Cesc Fábregas. El 10 de la Roja. Que sale al terreno de juego dando instrucciones ahí a Can de Vila. Evidentemente Cesc. Sí, pero sale tampoco Cesc nos tira mal. Cuidado, sacó Schneider. Repelimos ahí el balón. Coraza Men ahí que socó Navas. Jesús Naves. Jesús Navas. Hay después que quemar las naves. Iba a decir que hay que quemar todas las naves. Exactamente, quemar todas las naves. Sobre todo las holandesas. Vamos, tercio de Flandes. Exactamente, todas las naves enemigas. Esto es los rebeldes contra el imperio holandés. La guerra de las galaxias aquí, en Sudáfrica. Vamos para allá. La fuerza de España. Ahí tenemos con nuestro maestro Yoda particular, Vicente del Bosque. Vamos para allá, controlando la pelota España. Xavi, vamos a ver la conexión con Cesc. Vamos allá, buena la pelota para Carles Puyol. La pelota bien. Para Piqué. Vamos allá, venga el pase. Vamos para allá. Venga, Fer, ¿qué hacemos, Fer? Con Cesc ahora. Tocar, no perder el balón. Es que no me des esos sustos. Es primordial no perder el balón en estos momentos. Es que me acaba de juguetear con el GarageBand. Y no me des esos sustos. Que aguante ahí también el GarageBand. Que aguante todo. Uf, cómo se ha ido el partido. Cómo se va el tiempo. Y ya digo gracias a la gente que nos está soportando en el audio, sin señal, porque no se puede. De vídeo. Y ahí no podemos hacer más que jugarnos ya al físico. Ahí tenemos la pelota controlándola, España, Xavi para atrás. Venga, Tomás, ¿qué jugada hacemos para el golito? Uf, cualquiera, pero que entre ese balón. Venga, que tiene que entrar. Ahí va Iniesta. Venga, el de Albacete. La pelota para Candevila, la cuelga. Vamos, píllala ahí, que entra ahora. Se queda la pelota colgada ahí. Se nos quedó allí. Dios, cuidado, Dios, ahí. Atento. Dios. Atento en defensa, que no se nos puede escapar. Y baja Puyol con toda la raza del catalán. Fuera de banda. Tranquilito. Mira, Robert, por favor, a uno de los suplentes de España corriendo la banda. Te me relaja, mi niño. Y lo de mi niño no de forma cariñosa. Pero te me tomas un relajito. Buf, suben a presionar, minuto 88. Capdevila, ese balón, cuanto más lejos, mejor, por favor. Venga, vamos bien. Para allá. ¡Oh! Es que la pierde Iniesta. Está la cosa empanicada, cuidado Holanda ahí, Sneijder, cuidado ese hueco, cuidado Van Persie, fuera de juego de Holanda. Uf, con el colo que queda. Venga, métete el golito, eso es amarilla, gracioso. Eso es amarilla. Claro. Eso es amarilla, ¿verdad? Ha continuado con la jugada, eso es amarilla y roja. Eso es amarilla y expulsión. Claro. Ha continuado con la jugada. No, la jugadita para el golito y rezarse, porque tú te crees guapo, ¿eh? Vas a ligar hoy en internet, vas a ligar en la página del Facebook tuyo, porque eres muy guapo de cara, se ve. En lo que no tienes por dentro, será. Vamos a ver. Ay, carajo. Perdón a los oyentes, pero es que me hierve la sangre. Exactamente, Tomás, ¿no? Que con los vacilones esto. A ver, Jesús Navas, venga por banda, que se nos acaba el partido. No me gusta con el partido tan ajustado la cosa ahora. Vamos. También hay que decir una cosa en favor del árbitro. ¿Qué parece? Confirmamos ahora con la tablilla. Sí, 3 minutos. También hay que decir una cosa en favor de Howard Webb. Y es que está perdonando para todos lados, ¿eh? A nosotros nos perdonó la roja de Puyol. Cuando se iba Robben y... Yo, eso era roja. Yo no lo considero falta porque... No desequilibra al jugador. Si lo hubiera desequilibrado, sí. No lo desequilibra porque él no se dejó. Todo lo que nos tampoco ha quitado, Tomás. Nos ha quitado hasta el saludo. A ver. Vamos, Tomás. Vamos ahí, que necesitamos a todos ahí. Todo el clave, fútbol ahí, también los oyentes. Vamos a empujar ahí por España. Venga para allá. Ahí va Busquets. Controlando la pelota para abajo. ¡Que no para arriba! Venga, vaya, venga ahí, Piqué. Venga, si no, pásasela aquí a Tomás, a Fer. Yo voy con todo. Nosotros del Bosque, sácanos al campo. Vamos allá. Aunque ellos lo hacen mejor, por supuesto. Ahí está Iniesta. Ahí se cortaron ellos la pelota. Ay, no me gusta ahora con lo poquito que queda de partido. Cuidado aguantando ahí. Ay, se va, Dios, la pelota afuera. Saque de banda. No me gustan estos finales con lo poquito que queda, Tomás. Ni a mí. Madre mía. A ver, que estos finales, pero bueno, calma. Vamos a no desesperarnos, a jugar con cabeza, aunque ahora hay mucha presión, que quedan 2 minutos para que esto acabe. Capdevila, saque de banda, despejaron ellos, saque de banda para nosotros. Venga, tranquilidad, vamos, Capdevila, venga, del Bosque, venga, y marcando del Bosque ahí. Venga, necesitamos esa cámara lenta, esa tranquilidad del Bosque. Vamos allá, Capdevila, está poniéndola en juego para Busquets la aguanta, venga, que le dan. Vamos allá. Pero venga, que tenemos que poder y todo. Que nos den por todos lados. Menos por saco, que no nos vamos a dejar dar ni aquí. De mala manera, digo, claro. Vamos allá. Venga, se es la conexión. Se le escapó a Xavi. Y ahí se queda. Vamos a ver, que vamos a llegar al final. Nos va a quedar 1 minuto y pico. Esto se va a acabar por la parte del partido. Venga, aguanta, Xavi. Estamos, hay que aguantar con la pelota. No dejarles otra oportunidad. Si vamos a prórroga, pues... Iremos a prórroga, sí, cuando nosotros digamos que será... Cuando acabemos esta jugada. Pero que esta jugada sea la última. Exactamente. Muy bien ahí la cabeza, sí, del Bosque. ¿Cómo lo sabe hacer ahí? Exactamente. Aguantamos. No regalársela. ¡Ay, Dios! Falta favorable a España. Y la ponen rápido. Iniesta. Bien. Vamos, que estamos en el último minuto. Menos ya de un minuto. Como marquemos ahora. Oficialmente. Si no hay nada que alargue. La pelota contra la buscaba Xavi. Vamos para allá. ¡Ay, Dios! Ahí. Cuidado, los holandeses. Paren ahí. Vamos a hacer una falta ahí. Vamos a hacer una falta control. Vamos a ver ahí la falta técnica, que no. Cuidado, que de todas las salidas de Rejo. Ahí nos sorprende esto a Iker. Ahí Sneijder, no vas a sorprender a Iker ahora. Lanzó desde lejos Sneijder. Y se fue el balón. fuera, saque de portería para España. Se los va a vencer el partido. Yo ya es que hace rato que tengo ganas de estar en la prórroga porque no me gustan estos finales abiertos, ¿eh? Vamos a ver que se cumple el tiempo reglamentario. Los 90 más los 3 minutos. Va a poner el balón en juego y se va a acabar. Nos vamos a la prórroga. Pita ya, esperamos Navidad. Final del partido del tiempo reglamentario. Como bien dice Tomás, nos vamos a la prórroga. Holanda 0, España 0, Sudáfrica 2010. En clave fútbol. Bueno, Fernando, te paso el testigo porque yo necesito ir al baño. Y aquí hay mucha cola. Exactamente, va para el baño. Exactamente. Ahí aguantamos. No sé de qué se estará quejando. Ahí aguantamos porque... exactamente que se nos va ahí Tomás. Y exactamente, como me comenta aquí la Family Polina Interna, que nos vamos a prórroga y hasta los penaltis puede llegar, ¿no, Fer? Que vengan a los penaltis. Que tenemos un especialista bajo palos. ¿Que llegamos a los penaltis también? No, yo no quiero los penaltis. Quiero que marquemos en la prórroga y que ganemos. No, pero digo, si presiente, Fer. No, hombre, la cosa está joribiada. En un momento puede haber una chispa, una luz y conseguir esa marcar. Esa luz en el camino, como se ponía el poeta. Pero el partido ha estado complicado. Hemos fallado muchas ocasiones. Ellos también. Y bueno, hay que aguantar, hay que seguir con la filosofía, muerte con ella. Ya te digo, yo tenía ganas que llegara ya la prórroga, Fer, porque ese final no me gustaba nada. Que Holanda podía pegarse un churrito y meternos un golito final. Lo que sea Tomás, aguantar ahí el partido y ya la prórroga volver a manejarlo nosotros. Bueno, ya estoy por aquí. ¿Qué tal, Tomás, ahí? Bueno, pues... Lo que tú decías, que tú no querías sufrir hoy, Tomás. ¿Cómo no va a querer tú sufrir hoy? Si somos españoles, ¿cómo no va a querer sufrir? Sufrimos por España, sufrimos por el amor. Sufrimos por ir las conexiones a internet. Sufrimos por los finales de Star Wars. España es sufrir punto es. Uf. No, hay otra. No hay otra. Yo creo que todo el mundo debe estar igual que yo. Que es con una gran angustia en el pecho. Se oye en silencio hasta aquí por todos lados. Por línea interna pecho me dicen que hay silencio en todas las casas. Ese pecho el sufrimiento se masca, Tomás. Que bombea sangre roja. Cada vez más. Uf. Cada vez más. Como si tuviéramos una placa de cemento encima. Fernando. Me he quedado sin palabras. No, eso fue por lo que fue la amarilla. Ah, claro, claro. Y a la prórroga. Se nos va alargando la agonía. 30 minutos de agonía. 15 por una parte, 15 por otra. Y bueno, todavía no nos quedamos como aquello de apague, vámonos, tenemos que seguir encendido. Aquí seguiremos, y digo agradeciendo la escucha, porque digo, seguimos aquí David contra Goliat. Nosotros que estamos más para allá que para acá. Y compañeros, ¿cómo podemos jugar ahí la prórroga, Tomás? Yo creo que tenemos que jugar rápido. Tenemos que jugar mucho más directo que jugamos en la primera y segunda parte. ¡Por fin! ¿Por qué lo dices? Porque yo siempre te he dicho que hay que hacer juego directo. Y tú me decías que no, toque y toque, toque, retoque. Digo, el toque tiene que tener... A ver si conseguimos que se lleven bien ustedes hasta el final. Sí, pero vamos a ver, tenemos dos variantes. La primera, vamos a intentar coordinar jugadas de juego directo, pero jugadas también de toque, que abran espacios, que permitan... Ahora vuelvo, compañero. Continuamente ese 2+1 que nos ha hecho tan famosos. La subida de Piqué por desde el centro del, o sea, desde la defensa del centro del campo, la salida de balón de Piqué es importante la posición de Casillas en creación como líbero, que marque superioridad en esas posiciones, porque si no van a presionar mucho la salida de balón de Piqué y luego van a presionar tanto a Xavi como a Xavi como a Cesc. Sí, porque Xavi Alonso ya sí. No está desafortunadamente ahora mismo, porque en los penaltis igual lo hubiéramos necesitado, pero Y Fer, ¿qué opinas tú? Que la cosa está muy malita. Puede ganar cualquiera. Es que... Sí, es que es un partido loco, completamente. A ver, pero tenemos que ganar nosotros. Tiene que ganar nosotros sí o sí. Por juego, nos lo merecemos. Exactamente. Sí, pero y por no... todo el tabaco que nos han dado, porque nosotros no estamos jugando así sucio. Nosotros no somos sucios. Hay una cosa buena, y es que Sneijder, espero no tener que desdecirme, por favor, es que Sneijder está medio muerto prácticamente, no se está viendo. ¿Lo viste? A ver, arranca la prórroga. Arrancó la prórroga. De la prórroga que le estaban dando masajes musculares. Uh-huh. Y eso sí, mira, que no tiene recambio en ellos. No tienen un otro jugador como Sneijder. Van der Vaart se le acerca un poquitito. Que recordemos, de ganar Holanda, el Balón de Oro sería claramente Sneijder, ¿no? Sí. Porque ha ganado todo este año. Cuidado, el balón arriba, que llegaba el balón en el área, España. Se quedó por ahí. Vamos allá, que comenzó la prórroga, compañero. Bien. Hay que marcar, hay que llevarse este Mundial. No se nos puede escapar. Ahí está Holanda jugando la pelota. No sigue tocando sufrir a España. Y a todos los que estén con la selección de todos los países, de todas las partes del mundo. Ahí está Robben. Se lleva la pelota para arriba. Busquets. Cortando ahí como siempre en este Mundial, el tráfico que entra. Parece un cortafuegos totalmente de sistema. Ahí está la pelota para arriba. Sergio Ramos para Jesús Navas. La conexión Sevilla y el alma blanca Triana va. A ver, ahí estamos, ahí. Sevilla, que quitamos de quién es el autor de esa canción. Uh-huh. Vamos para allá, Jesús Navas, se va acá, Holanda, saca Van Bronco, el número 5 Gio, como diría Tomás, el capitán de ellos, poniéndola arriba, vamos a cortársela, venga, y si marcamos ahora, venga Xavi para Iniesta, vamos ahí la conexión, Cataluña, Castilla-La Mancha, ahí los dos del Barça fajándose con el balón, la pelota queda control para Cés, vamos ahí Cés, la conexión con Iniesta, vamos allá, ese cae ahora, ahí va Cés el control, falta. ¡Boh! Vamos a ver si la pitaron, la pelota que quedaba para Xavi. A ver, Xavi también cayó. ¡Villa! La pelota de Xavi afuera. ¿Qué tal la falta? Corner. O corner. Le han dado a Xavi, a ver qué pasó ahí. Vamos a ver qué pasó ahí, compañero. No, le han dado a Cesc. Y después a Iniesta. Y luego a Xavi, es que... A ver. Que si fue a Xavi, fue penalti. No. Es Xavi el que se da a sí mismo. Ahí se autodá. Autodate. Está gritando, penalti, por Dios. Hasta del ya, de penalti justo, ¿verdad? Oye, pues, ya metidos en gasto. Ya Dios metidos mío. En gasto, exactamente. Dios mío. Bueno. Ay, como decías tú hoy, Tomás. Es interpretable. Madre mía, madre mía. Dios mío. Esto es lo que hay. Es lo que es, hay lo que hay. La cuelga Xavi para arriba. ¡Venga! ¡Que si viene ahora le pega Xavi! ¡Despejaron de cabeza a ellos! ¡Puyol que la tocó! ¡Paró el guardameta holandés! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ahí la controla Robben de nuevo! ¡Vamos allá! ¡Parándolo ahí! ¡Vamos a parar el juego! ¡Vamos a cortarle! ¡Vamos a robársela! ¡Estamos a por qué bien, toda qué la bien selección! España, ¡qué bien España! ¡Qué bien España, ¿no? En este inicio de... está bien, está de prórroga. Bien. Hay que hacer nuestro juego. ¡Eso es falta! Bueno, no se podía quitar, ¿eh? Exactamente. La falta Iniesta y en el borde del área, genial, el árbitro Web, otra más, a raya Tumillo. Uh-huh. Ahí está, genial, Tomás, ¿no? Uh-huh. Vamos allá, Piqué. Vamos a ver que si estamos ahí la primera parte de la prórroga, 93 minutos. Venga para allá, Piqué para Puyol. Puyol para Xavi. Ahí está, la vira, la controla Xavi, la pisa, la toca, la pone para Caldevila. Ahí está tocando Caldevila, no, para Xavi. Xavi buscando, venga. Ahí está el organizador de España. La pelota para Piqué, aguantando ahora la pelota España, Tomás. Sí, se pero va la pelota tiene, la para que, arriba. Tiene que tener mucho cuidado y la recupera Navas. Cuidado, ahí ahora el hueco, no. La recuperaba por ahí Navas, se la puso Iniesta, Iniesta la buscaba Villa, pero... no se logró ahí la conexión. Y decíamos, Tomás, eso que estamos buscando ahí. Aguantar. Tirar para adelante. Sí, yo no estoy queriendo ver ninguna jugada de Holanda. Más que nada por... cuidado, ahí la pata se va nada. Llega tranquila el balón a Casilla. Buscaban a Van Persie. Más que nada porque conforme pasan los minutos más nervioso me estoy poniendo. Y claro, no quiero que lleguen los penaltis. Estamos todos, digo, se nota, me dicen en Bolivia Interna, se notan los silencios en España, de todo el mundo sufriendo, y en otros países del mundo. ¡Español, atención, llave para! ¡Ay, Dios! Para acá, para ¡venga! ¡Pero si estaba solo Villa, por Dios! ¡Que estaba solo Villa! ¡Ay, Dios, la contra! La madre y el portero no tienen culpa, pero vamos. Me acordé hasta de ella con respeto, aunque no lo merezca hoy la selección holandesa. Dios mío, no, por cuidado, favor. Fuera ese balón, por fuera favor, ese balón que le cae a Robben. Se va el balón a córner, toma. La ha tenido uy, España, por favor. Ay, Dios, la jugada es de es que es tocarla ahí. No es controlar, es tocar, pasar directamente, Dios. ¿Quién tenía de compañero arriba? ¿Era Villa? Sí, era Villa. No quiero era Villa, el pase a Villa. Además, ahí se marcha de la cabina. ¡Que Holanda fuera! ¡Cuidado ese balón fuera! Uy. Se mató Holanda fuera, el enfado de Casillas con la defensa. Nos robó la cartera ahora el número 4. Es el peligro que tienen ellos Martisen ahora mismo. Es el único peligro que les veo. Y esos son estas balón jugadas. Parado. Cuidado ahí, jugadas. Que salió cabreado con toda la defensa ahí, Fer. Sí, no, cabreadísimo, porque es que nos rematan un balón así, nos marcan un gol y se nos queda cara de tontos. Uf, voy a decir algo ahí, ¿no? Ya. Ahí va Sergio Ramos controlándolo, avanzaban ellos. Falta. La pelota para abajo Holanda, venga, hay que quitárselo de ahí. Por lo que dice Tomás, que no suframos de llevarlo menos en el área. Cuidado que remata Holanda, toca la pelota de defensa, llega Mansa para Iker. Ahí la controla el capitán, el de Madrid, el de Móstoles. Yo quiero decir, el de la tierra de mi niña. Besote. Ahí tenemos, ahí venga, que tenemos que conseguirlo. Coño, que nos lo merecemos, mucha gente, venga. Lo que menos los políticos de España se lo merecen todos. Vamos para allá. Y se tapeca al final, no fue. Vamos, no tenemos excusa. Vamos para allá, Piqué. Piqué moviendo la pelota para Xavi. Xavi controlando la bola. Vamos allá, venga, venga. Venga, Tomás, que esta tiene que ser la buena. Madre mía. Venga, Tomás, si no, márcalo tú. Venga, Iniesta, venga, Iniesta. La pelota por banda, Caldevila, la cuelga, pégale, Guajevilla, fuera. Es córner. Tiene que ser córner. Es córner, la sacaron ellos. La sacó el número 5, Gio, el Guaje que se tiró por ella. Y la pelota que sale a córner, favorable a España, la pone Xavi. Fer, tenemos que marcarlo. Hay que hacerlo. Con fe. Vamos para allá, empujando ahí. Xavi para arriba, el remate de Puyol. La pelota se va, saque de puerta para Holanda, Tomás. Uf. Están las dos selecciones muy cansadas. Yo, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, puede pasar. Difícil mantener la cabeza fría ahora, ¿eh? Con el cansancio. Es que con el cansancio que tienen ambas selecciones... La presión de una final, todo se junta... Y la casa sin barrer. Ahora es el momento en el que se van a medir los dos porteros. Y se va a demostrar cuál de los dos tiene más calidad, ¿no? Sí. Se prepara cambio en parece, Holanda. Parece que y también, ¿no ha salido Fernando Torres? Pues no, todavía no. No, y no creo Holanda que... Holanda no va si a hacer el cambio ahora. Pero entonces, ¿nos vamos a dejar sin hacer un cambio o qué? Quizás espere a la segunda parte de la prórroga. Sí. Vamos igual por Fernando Torres entrar por Villa. No, porque sería perder. Sabe más que uno. ¡Oh! ¡Vamos, pégale ahí! ¡Pégale si entra ahora! ¡Se queda en la pelota! ¡La cortaron ellos! ¡Córner favorable que a España! Estaba solo. Esta vez estaba solo Navas, por favor. Ah, bueno, no, pero iba cortando Gio, ¿eh? No. Se metió Iniesta buscando ahí la pierna buena a la izquierda, se le metió entre medio Gio y echó la pelota fuera, córner. No pudo ahí ahora controlar al de Albacete, colocarla allí. ¿Y no marcaron córner? No. Saque de puerta. Y se va el dorsal 8. Ah, sí. De Jong entra Rafael van der Vaart. Quieren crear, sí, parece, ¿no? Van a por todas. De Jong, el carnicero de los pechos. Que igual creen que... Bueno, no, igual es para por los penaltis también, ¿no? Uf, no sé por ¿Qué tal los tiraba quitado, Van der Vaart? No sé por qué, pero han quitado un defensa y han metido un centrocampista. Yo creo que sea, pues, no, de Jong es ir a por el juego. De Jong, bueno, es medio centro defensivo. Bueno, centrocampista por centrocampista, pero de Jong es defensivo, Van der Vaart es más de ataque y de toque. Vamos allá. A mí me da miedo. Se va ese Rubén cambio, por la banda. A ver si lo cortamos ahí, Tomás. Lo hemos cortado. Sí. Y no exactamente un café con leche. Saque de banda. Vamos a ir al camino del 10 de la primera parte de la prórroga. Que venga el golito. Que venga, que venga, que venga. De Villa, del que sea, que cantamos ahí hasta la canción de la abeja maya que le gusta a Tomás. Venga, venga, España, venga, una abeja bajo el sol. Vamos allá. Pero no estamos haciendo nuestro mejor partido del Mundial, ni mucho menos, No estamos haciendo mejor partido, ni mucho menos. ¿Decías, Fran? No, no, decías, Tomás, que te pierdo aquí en el retorno. Que no está siendo ni el mejor partido, ni mucho menos, de España. Vamos a ver con todo y con eso. ¡Atención, Jesús Navas, el remate! ¡Fuera! ¡El efecto óptico, Dios! ¡El efecto óptico que parecía que había entrado! Le pegó Navas, se pegó por fuera de la red, poste izquierdo, el guardameta holandés. ¡Dios, lo ha tenido Navas, por favor! ¡El remate de Navas! Puso esos ojos azules ahí, se fue afuera. Dan Gio. ¡Córner! Corto de Gio, la pelota que sale ahí, el balón que se recorre por parte del área holandesa. Será saque de banda para ellos, Tomás. 10 minutos, primera parte de la prórroga. Holanda 0, España 0. Madre mía. En clave, ya estamos montados casi encima de otros. Montados especificamos, ¿no? La cabina. Pero nervios que hay ya de cómo estamos ya, pues. Si no llega a dar en Gio, eso es gol, ¿eh? Sí. Ya no hay ni una posición coherente entre nosotros. Tenía muy buena pinta el disparo de Navas, sí. Si no llega a intervenir el defensa. A ver, la pelota arriba buscando al guaje. La cortó y se te podía haber escapado de las manos al guardameta holandés. Había marcado el fuera de juego. Para España. En contra de España. Por favor, venga, que no se nos escape el partido. Vamos a por ello, vamos. Bueno, por ello hemos ido, pero no. Venga, tenemos que poder más ahí. Que nos han dado dos topas por todos lados. Vamos allí, Iniesta, vamos. Control ahí. La pelota para Puyol. Vamos ahí, el de Lleida. Conectando la pelota ahí. Ahí está marcando la CES. Vamos allá. Vamos allá, el de Cataluña tocando. Ya estamos otra vez con las pataditas de los holandeses. Ahí va Iniesta. Bueno, ¿cuándo han dejado de dar patadas? También digo yo, Fer. No, es que no han dejado de dar patadas en ningún momento. Exactamente. Ya tuve yo un laxus ahí mental. La pelota para Jesús Nava, para Piqué. Bien, bien, está jugando bien ahora la selección, ¿eh? Me está gustando. ¿Qué te parece, Fernando? Me está gustando, pero un poco más de verticalidad. Exactamente, esa verticalidad, ¿no? Que está, Tomás, que esto es lo que tenemos que estar haciendo entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sobre todo no quiero mirar ninguna jugada de Holanda porque me estoy poniendo de los nervios absolutamente. Solo estoy dedicándome a mirar la cara de Fernando. Estamos sudando ya, vamos, manos de todo. Pero aquí tenemos que estar. Venga, que la reina está hoy aquí también y que dice que ya nos gafe. Vamos allá, con la bandera de España creo que estaba abrigándose todas las piernas. Uf, con una manta. Siempre he dicho con respeto en ese caso, bueno, por no discrepe. Una manta. Bueno, española ahí. Fernando. Vamos allá. Fernando está con una cara, con riptus serio, pero a la vez. No un sé montón de casas en España estarán, ¿no, Fer? Sí, señor. Está todo el mundo pendiente del partido completamente. Está por los sonidos del retorno que nos mandan, silencio en las casas, ¿no? Juega España, Frank. Por interna. Ahí está, vamos a ver que juega España, que se mete para arriba, vamos a ver que le pega fuera. ¡Dios, es qué jugador! Le pegó fuera, se hubiera entrado esa. Se pegó medio campo, recorrió todo. Se fue allí, le pegó el catalán, le pegó de derecha. Y se fue por la izquierda del guardameta holandés, Tomás. Se ha ido de 5 jugadores. Uf. Por eso te digo que hay que soltar el balón antes. Mira, ahí está del bosque, cabeza, cabeza. Suéltalo pronto, sí, dice. Estamos ya, que esto no se puede vivir en las casas, esto no se va a poder vivir ya. Esto es mucho para el body. Vamos allá. Too much para el body. Dios. Mucho más para el body, exactamente. Juega en Holanda fuera. Exactamente, no quiero ver color naranja por ahí. La pelota que se va para afuera. Venga, intentaba robar la Nava. Se las queda ella. Juega Elia al 17. Que salió en la segunda parte. Y ahí está la afición en el estadio. Con las pelucas, con la bandera española. La gente sufriendo, comiendo. Que es muy típico español, Tomás. Comer para el sufrimiento, ¿no? cuando tenemos cambio en Holanda. Se dice comer por ansiedad. Sí, y vamos, ¿no? Está para comerte las pipas, comerte los dedos. Se va Gio, entra el dorsal 15 de ellos, entra... pues no los penaltis, Braf no Haidt. Se fue el capitán. Braf Haidt. Ponlo. ¿Eh? Ponlo. Que es defensor. Defensa por defensa. Sí, Braf Haidt. Exactamente. Braf Haidt. Braf Haidt. Que tiene ahí un apellido ahí. ¿Y se ha quitado el capitán allí o no piensa los penaltis el seleccionador holandés? No lo sé, parece que no. Porque a ver, yo no tiraba mal, ¿no? Nava, venga la conexión. Vamos, Navita, vamos para allá. Se va la cosa afuera. Ah, bueno, claro. Quiere cubrir la entrada de Navas. Claro. Uf, a parchear todo. Y estos no son como los parches de Windows. No arriesgarse a llevarse otra tarjeta por parte de Gio y quedarse con un jugador menos. Exacto. Ahí estamos midiendo esas cosas. ¿Qué se nos va a ir? Al final de la primera parte están cumplidos los 15 minutos. Han puesto uno de alargue. Sigue el 0-0. Vamos a ver que la controla Piqué, que estamos en la final de Sudáfrica 2010. Compañeros, que estamos en la final. Tóquenme otra vez de que estamos en una final. Tócame, Tomás, por favor. Como la canción aquella de Casablanca. Tócamelo otra vez, Sam. Estamos en la final, estamos en la final. Estamos en la final, estamos en la final. Oye, exactamente. ¿Cómo cantaron enseguida? Para que no pareciera que aquí nos tocábamos otras cosas, que no. Claro, estamos que narrando, no. Contando fútbol. Claro que no. Pero tenemos aquí mil problemas, hay que estar atendiéndolos. No llega tanto la atención para tanto. A ver. Vamos a intentar reírnos. Final. A ver si pito ya. No. Final de la primera parte de la prórroga. Final de la primera parte de la prórroga. España, Holanda 0, España 0. Pero recordar que no hay ningún tipo de descanso, porque es cambio de campo y seguimos. Cambio de campo y seguimos. Es un non-stop. Non-stop. ¿Qué hubo? ¿Jugada de peligro? No, la de la de Iniesta. La de la falta de Iniesta, Tomás. ¡Dios! No sé si tenían que hacerle Karate Kid, porque le hicieron de todo. La cama, doble sándwich. Dios. Vamos. Esto parecía una película porno, más están bien. Están teniendo una suerte brutal. Es que llegaba Xavi y puso el... Holanda. Claro, ¡vieja y tinga! Holanda lleva teniendo suerte desde el minuto 1 del Mundial. Desde el minuto 1. Ojalá se les acabe ya. Con Brasil tuvieron mucha suerte. Por ejemplo. Iban perdiendo 1-0. Pero bueno, no, yo no sé qué hubiera preferido. Yo creo que... Japón, que también la pasaron ahí. ¡Ay, qué remate de Sergio! Remate de Sergio que le pegó con la izquierda. Desde con la derecha. Dije mal ahí que le pegó con la izquierda. Y le paró el portero abajo. Tomás, ¿qué esperamos la segunda parte de la prórroga? Uf, nervios, muchos nervios. Muchos nervios y muchos tenemos nervios. Tenemos a Gasol ahí en la grada. Puede el monitor. Realmente puede pasar cualquier cosa, ¿verdad, Fernando? ¿Quién está tirando ya fuego artificiales? Sí, puede pasar cualquier cosa de cualquier cosa. Es que los están tirando ya, porque dice, vamos a tirarlos antes, porque si a lo mejor luego no los podemos tirar, se nos quedan en el almacén. Pero no, los vamos a tirar y con razón. Dios. Compañero, yo me voy a levantar ya arriba porque no aguanto ni sentado. Venga, dale. ¡Vamos allá con ellos! ¡Se prepara Torres! ¡Se prepara el niño! ¡Fidal que juega Fidal y la que marca! Estoy Epa, mete y el mío en el cuerpo. ¡Se va Villa! ¡Se va Villa! Está destrozado. Está destrozado. Ay, Dios mío, pero que vamos a los penaltis, Fernando. Los penaltis también, claro. Penaltis. A ver, vamos. Dios mío, sale Dios el niño mío, Torres, Dios la apuesta mío. De vamos a ver, es la apuesta del bosque, vamos a ver. Es la apuesta del bosque. Sabe más que nosotros, a ver, pero también eso exactamente, lo de Villa pensando en los penaltis. 9.000 segundos. Hombre, lo de Villa pensando... 9.000 segundos que lo no... Lo de Villa pensando en los penaltis, de hecho, creo recordar que falló uno en este Mundial. Sí, en este Mundial se ha fallado uno, exactamente. O sea, también haya sabido ese pensamiento en Del Bosque. Pero bueno, a ver, sé, los cambios... Tampoco estamos que después machaquemos ahí a Del Bosque Salto, no lo digo por nosotros, sino según lo que pase. No, que se tampoco ¿recuerdas? Ahí ha llegado a donde nunca nadie jamás había llegado. ¿Recuerdas aquella canción de What About the Bird? About the bird. ¿The bird is the key? ¿Pájaro es la clave? En este caso es The 9 is the key. El 9 es la clave. Nuestro 9 no vamos es... ¡Vamos allá! ¡Venga, niño, Fernando Torres! Torres. ¡Como sigue y toma! ¡Vamos allá! ¡Venga, que ya corre la segunda parte de la prórroga! El tiempo cada vez pasa más rápido. Tenemos que apurar ya para no estar pendiente del marcador. Que no sea que marquen los holandeses. ¡No! ¡Vamos allá, Xavi, colgando la pelota! Buscaba ahí a Jesús Navas y ahí se quedó. Ahí se quedó la bola. Bueno, no se quedó, no es que la despejó, le tocó. Fernando, ¿y no lo metieron en córner? Ese codo, que me lo metiste en el ojo, el codo. Es que no hay sitio, yo estamos todos perdona muy codo, nerviosos. Perdona codo. Fue córner, ¿no, Fer? No. ¿No? No, no, la jugada continúa en el medio campo. Dios. No, pero digo que la había tocado en el defensa holandés. Vamos a ver la jugada de Niño Torres, venga, viaje ya también. Se está diciendo Xavi, pero venga, que no pitas ahí o qué. Dios. Dios contra de. Ahí está Nere jugando por banda, por Aelia. Buscando los holandeses ahora. Un amago es ahí por banda, no. No quieren salir por ahí. Vuelven a buscar la puerta para atrás. Ahora cambio de banda. Vuelven ellos a apurarla para adelante. Vamos a ver, hay que robarle la pelota. Están aguantando la pelota ahora los holandeses, Tomás. Sí, eso parece. Eso parece. Y España están intentando crear espacios para. Cuidado, que... balón por banda, Tomás, Elia, que se nos incorpora para Luis Sergio Ramos. Se le va, se le fue, fuera. No vale la jugada, aunque ya me había marcado también. No, había marcado el fuera. Se le había ido. 40 balones fuera. Sí. Saque de puerta. ¿Sabes para a cuál se me pareció? La de Joaquín. Tío. A la de Joaquín se me pareció esa. No, pero es que aquella no era fuera, ya está así. Ya. Los que estamos en la final de un mundial. ¡Vamos! Un golito, estamos de conseguirlo. Que los penaltis son el diablo. Que tenemos ahí a Saníker. Pero son el diablo. Vamos allá, que es la lotería. Iniesta. Salía ahora ahí. Van der Vaart, que ha cogido también, claro, el brazalete de capitán. Por parte holandesa, claro. Al irse Gio. No sé por la parte nuestra. Tomás decía. Al irse Gio, el capitán es Van der Vaart. Ok, controlando la pelota Caldevila. Vamos allá, un apoyo. Un apoyo de Caldevila que le mandó. Vamos allá. Nos llegó el apoyo. Robben peleando con Xavi, como si. ¡Bien, Xavi! Dándolo todo y en defensa también, Xavi. Ahí está la pelota. ¡Imperial! La CES, en el círculo central. La pelota para Sergio Ramos. Sergio Ramos para Cés. Cés para Iniesta, para Xavi. ¡Ahí va Iniesta! ¡Falta! ¡Falta! ¡Eso es falta! Y tarjeta. ¡Falta y tarjeta! ¡Oh, y tarjeta! ¡Menos mal! ¡Sí! ¡Roja! ¡Ya era hora! ¡Por fin! ¡Ya vale ya! ¡Coño! ¡Heitita! ¡Roja! ¡A la puta calle! Vamos. Fue el individuo que le metió el balón. ¡A casita! No, eso. Te vas a descargar películas de internet. A casita a descargar película. Se queda con 10 a Holanda. Se queda con 10 a Holanda. Calma. ¿Cuánto queda de prórroga? Quedan 21 minutos. 21 minutos de prórroga. No son dos prórrogas de media hora, son dos prórrogas de 15. Ahora que 15, 6 minutos. Ahora, poco tiempo. Llevamos 4 minutos, estamos casi quedan sobre 10 minutos, 10 minutos y medio, Fer. 11 minutos y medio. O 11 minutos. 11 minutos. Venga, vamos. Y menos mal que llegó la expulsión de Eitinga. Y como decíamos, la expulsión canaria te va a la pinga. ¿Qué es aquello? Vamos para allá, venga Tomás. Venga si Xavi, ahora. Xavi. Le pega Xavi. Vamos para arriba. Ahora. Dios. Bien, Xavi, venga. Bien ahí. Yo también en la consola la tiro afuera. Pero venga. Computadora. Se fue fuera el de Xavi. Le pegó con el alma y le pegó con la técnica, pero se fue fuera. Venga, Xavi, venga. Vamos, y ahí le dice el bosque. Venga, vamos. Tomás, tenemos que conseguirlo. Hay que aprovechar al máximo. Hay que exprimir los pocos minutos que tengamos con superioridad numérica. Exactamente, aprovechar la seguridad numérica que nos contaba. Venga, venga. Eso va a permitir que Piqué se incorpore exactamente. Así se hace. Venga. Vamos para allá. Han puesto línea de 5 en defensa. Falta. Se va Iniesta. Van a dar, seguir dando palos. 2-2, Van der Biel. Van der Biel debería ser amarilla. ¡Amarilla Van der Biel! Amarilla Van der Biel. No tenía, pero bueno, da igual. Da igual. Oh, pero aquí nada. Seguir dando tabaco como todo el partido. Ahí en el cruce y después soltó el brazo. Bueno, sí, soltó el brazo. Sí, lo tocaba. Una falta, un toque, una falta. Ay, a ver. La va a poner Xavi. Venga, Xavi. Vamos, hay unidades libres. Vamos, ¿y quién la mete? ¡Ah! Sacó de puño el guardameta holandés. Venga, rechace. Se nos va fuera arriba. Se nos fue arriba. Ay, me cago en todo lo que se menea. ¡Ay, casi Ramos! ¡Dios! Uf, Fer. La cabeza ahí, meterlo todo ahí, ¿no? Meterlo hasta con el cuerpo empujándola para adentro, ¿no? Sí, sí, pero se fue por milímetros, no la tocó por milímetros. Carajo del carajo, Dios. Tóqueme otra vez, porque eso, estamos en la final de Sudáfrica 2010, Dios, que estamos en la final. Esto es en clavefutbol.com/podcast, tu podcast de fútbol. Que no de Fórmula 1, porque de Fórmula 1 es F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Llevamos sin frenos con nuestro compañero el Fiera Jorge Arias. ¡Un abrazo, Jorge! Abrazote ahí, Fiera. ¡Vamos para allá! ¡Te dedicamos esta final! Tantamente también va por ti, Jorge. Vamos para allá. Colocando ahí siempre Del Bosque y el equipo, Fer, ¿eh? No, el Vicente Del Bosque no pierde ahí nunca exactamente su compostura de marcar las cosas. No, no pierde la referencia, no pierde... Cuidado, se va fuera de juego de Holanda. Menos mal. Fuera de juego de Holanda. No, es Neider, si quieres te lo dejamos. Y marcas el golito, haces como Van der Sar antes. ¿Qué pasó ahora? Pues sí. ¿Ahora qué sí, pasó? Sí, sí, sí, sí. No, si quieres que lo marcas en fuera de juego. Era Robben. Era Robben y fue y lo marcó, ¿eh? Eso debería ser roja. Doble amarilla, roja. Calma. Porque mira, le pitan. No, no, exactamente. Sí, se marcó el golito. Ah, muy bien, muy bonito. ¡Hala! Otro también. Ay, no, no, si aquí se perdonan tarjeta, vamos. Fernando Torres. Fernando Torres jugando el niño. Falta. Ahora se cayeron ellos. Sí, también sí por el calor. Pero vamos, es que las humilladitas estas de marcadita de goles me están tocando ya más que los web, ¿no? Porque ya podían haber casi un par de ellos también fuera acompañando a De Jong a descargar peli. Sí, ay Dios. ¿Nos queda para 2 minutos o...? Van a perder tiempo, ellos ya quieren los penaltis. Hombre, les beneficia. Están en inferioridad numérica y les beneficia los penaltis ahora mismo. Ahora, sí, como tengan alguna, la van a intentar aprovechar. Claro, venga, fuera, fuera, fuera ese balón, fuera ese balón. Vamos, que nos quedan los últimos 2 minutos. Falta. ¿Cómo ha volado la prórroga? ¿Cómo ha volado la prórroga? Mía, falta. ¿Cómo ha volado la prórroga, Tomás? El tiempo pasa por segundos en vez de por minutos. Tomás no quiere ni verlo. Uf, se la marcha. Prepara ahí, Schneider. Cuidado que este le pega, hay que controlarlo. Vamos, Iker, vamos a la barrera. Fer, ¿cómo nos protegemos de esta? Rezando un poquito. Porque hay que colocar bien la barrera y hacer todo lo posible. Pero los ateos y los agnósticos. Como vaya bien colocado, las faltas es que a veces son imparables. Pero bueno, tengamos fe. Está muy lejos, está muy lejos. Contemos con ello. Fer, o lo que sea. Ahora que están marcando, van a la distancia, marcando, venga, aguantando ahí más, a perder tiempo. A perder tiempo los holandeses, como decía Tomás. La barrera que se coloca, vamos a la barrera de Iker. No, venga, no, no, no, no puede ser. Le pega Schneider, Iker fuera. Yo, ahí está, piensa diciéndole Iker cabreado otra vez con la defensa. Le pegó ahí, tocó en Cés y se fue a córner, favorable a ellos. Intentó salvarlo Iker, pero no, no pitaron córner. Saque de puerta para nosotros. Menos mal, no nos podemos quejar, ¿eh? Regalito. A ver. Que no nos quite, pero nos dé, aguantando ahí, fuera ese balón. ¡Fuera ese balón! Se cumple. Vamos allá. No quiero ni mirar. Ya estamos con el tiempo. Que calculé yo mal antes, ¿no? Estaríamos, nos quedan 5 minutos. Hoy ya no sé ni calcular ya, Fer. No lo sé, no lo sé. No sé en qué minuto estamos ya, ni cuánto nos queda. Nos quedan 5. 115, después... Nos quedan 5. 5, exactamente. Quedan 5 minutos, vamos. Venga. Vamos, 5 minutos. Vamos, Nava. Vamos, el de Sevilla. Venga, por Triana. La pelota, venga. La pelota ahí. Vamos a jugarla. Venga, el niño Torres. Vamos allá. Venga, el de Madrid que la pone arriba buscando Iniesta. No llegó. Atención a C. ¡Que le llega Iniesta! ¡Pega a Iniesta! ¡Gol! ¡Gol de Iniesta! ¡Sí, señor! ¡Gol de España! ¡Gol! ¡Esto vale un mundial! ¡Máquina! ¡Y Torres participó en la jugada! ¡Te quiero, Iniesta! ¡Dame el Facebook! ¡Dame todo! Iniesta. ¡El gol del Manchego! ¡Iniesta, gol! ¡Gol de la Roja, gol de España! ¡Oh! ¡Dios! ¡No va a hacer! ¡El sonido de la afición! ¡España la traga! ¡Y amarilla, Joris Martínez! ¡Iniesta! ¡Como dijo el narrador de Onda Cero! ¡Te quiero, Iniesta! ¡Te amo! ¡Te adoro! ¡Lo que tú quieras! ¡No! ¡Era fuera de juego! ¡No! ¡Era fuera de juego! ¡No lo era! ¡Gol de Iniesta! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Toma, fe! ¡La Iniesta! ¡Qué bonito, Dios! ¡Qué bonito! Esto es lo más grande que han visto mis ojos en lo cuanto a fútbol se refiere. ¡Por favor! Que parecía que... Con todo en clave, con toda la afición. ¡Dios! ¡Iniesta, sí, señor, ahí! ¡Iniesta! ¡Como aquel gol del Barça, no, Tomás! ¡Qué golazo, por favor! ¡Como el gol de Stamford Bridge! No es ni parecido, pero en los últimos minutos también, cuando ya no creíamos en ello, salió la raza, la casta de Andrés, jugador Iniesta. Cuidado que lanzan ellos desde lejos, para el balón que se va afuera, saque de puerta para Iker, Tomás Fer, todos ustedes. ¿Qué ha sido esto, Dios? ¿Qué estaba eso? Ahí está. Iker llorando. Ahí, con las lágrimas, esto nos salta. Esto no salta, la gente está ahí, Iker llorando ahí, qué imagen de Iker, Dios, qué imagen de Iker, quítame a los príncipes, a los políticos, qué imagen de Iker, Iniesta, Dios, San Iniesta, Dios, viva la madre que te parió, Iniesta, viva la madre que te parió el padre. Ahora es el momento de decir, ¡no es lo puto Usilud! ¡Es lo puto crack! ¡Lo puto crack! Ahí estamos, la pelota que se va, hay que cortarla, hay que cortar esa bola. ¡Hay que cortarla! ¡Que España está cerca de quedar campeona del mundo! ¡Vamos allá! ¡Están sonando todos los pitidos por todos lados! ¡Pitándose el final por todos lados! ¡Esto tiene que acabar! ¡Esto tiene que acabar! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, Tomás, Fer! ¡El abrazo aquí de los tres! ¡Vamos! Y aunque no lo marcara, aunque no fuera de Asturias, también cantamos hoy la Asturias Patria Querida. ¡Todo! Lo que sea, compañero. Que esto para allá. Que se va a acabar el partido. Aguantamos. Hay falta favorable a nosotros, Fer. Impresionante, ¿no? Hay que aguantar como sea. Hay que aguantar estos minutos, que llegue el final. ¿Cómo tenemos a Tomás? Coge a Leia, Tomás. Eufórico. Por cierto, Villa se queda sin el pichichi. El pichichi va a ser para Schneider. ¡Holanda 0! España 1, Iniesta, y más veces que el número. Vamos esto a ver cuánto añaden, yo creo que van a añadir 3 minutos, ¿eh? Como siempre. Dos, yo quiero poco, dos, más tiempo a sufrir. Se confirma 2 minutos, tiempo adicional, la pelota para el niño Torres. Se le ha salido un hombro a... Este país va a reventar hoy. No se le salió nada. Todas las lesiones que ve son increíbles. Estamos ya en el tiempo añadido. Se cumplieron los 120 reglamentarios, con la prórroga incluida. Quiero decir, en este caso, después de los 90 reglamentarios. ¡Ay, mi cabeza! Dios mío. ¡Ay, mi garganta! Cuidado. Amarilla para... Cuidado, aquí le cayó la amarilla. Para Xavi, lo igual. Confirmamos ahora. no, que ya no acumula, pero tal. Ojo, cuidado Sudáfrica, con estas cosas. ¿Eh? Por... fuera ese balón, fuera ese balón. Fuera ese balón, que esto no está Naiden. Acabado, ¿eh? Que fuera esto no está acabado. Fuera ese balón. Venga para arriba. Tienen venga muy buen arriba. Tirado desde fuera del área, ¿eh? Parado ahí para agarrarnos todos. Vamos allá. Esa pelota que se queda en el área. La va Candevila, pégala fuera. Muy bien, Candevila. Muy bien ese balón fuera. Vamos ahí, Xavi. Venga, le había caído Xavi. Venga, no pasa nada. Saca Robén de banda. La pelota despeja de cabeza. Cuidado, que se tiran ellos al área. No pasó nada. La corta ahí Puyol. Venga ahí con raza la pelota fuera. Muy bien, Puyol. Muy bien, Puyol. Muy bien, España y La Roja. Vamos, que se nos va el tiempo. Estamos en el último 40 minuto. 40 segundos. Ya menos del minuto. La pelota para arriba, Candevila, exactamente. Que sea el balón en el campo de ellos. ¡Se escapa el niño Torres! Ahí hay que aguantarla. Se rompió Torres. Se rompió. Se rompe Torres. Mierda. Se ha roto Torres. Uf, así va a pasar la lesión que tenía. Se ha recaído, no, pues, me da la impresión. Hay que echarle el balón fuera. Hay que echarle el balón fuera. No lo echan fuera los holandeses. No echan el balón fuera, los holandeses. No echan el balón fuera. Y España. Sucios hasta el final. Los holandeses sucios hasta el final. ¿Eh? Eso es de basura humana. ¿Eh? Hay un jugador menos en el campo. Hay que ganar como hombres con igualdad, coño. No, y es que además, ¿eh? Además no es queja, ¿eh? No es queja. Que se ha roto y no fue perder tiempo. Y no ha podido seguir, ¿eh? Afortunadamente no es lo que yo decía de... Los holandeses no la tiran fuera, pero... Están sucios contra. El gol de Iniesta, Tomás, ¿eh? ¿Cómo la controló? Dilo tú mejor. Qué golazo. Lo puto crack. No, se acabó. Se acabó. Se tiene que acabar ya. Por Dani Jarque. Dani Jarque, muy bien, fiera. Genial, ¿eh? El español. Genial. El capi del español. Ahí la camiseta se lo dedicó a Iniesta. Un gran detalle. Hola, muy bien por Dani Jarque, el periquito del equipo de Jorge Arias. Muy bien, tío. Muy bien. Se va a acabar. Se tiene que acabar ya. Se acaba, Tomás. Se acaba, Fer. ¡Ese balón es de Iker! ¡Déjalo pasar de bien, Iker! ¡Que Iker, vamos! La va a poner y se va a acabar. ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Somos campeones del mundo! ¡Increíble! Increíble, lo estamos viendo. Ahí estamos. Campeones, Tomás. Protesta Van Bommel, que no tendrías que estar sobre el terreno del juego. Campeones, ya. Campeones del mundo. Por favor. Esta generación de jugadores lo ha hecho todo. Todo lo que podía hacer lo ha hecho. Nunca, nunca lo habíamos conseguido. Y hoy, día 11 de julio de 2010, España es campeona del mundo de fútbol. Ya no éramos de fútbol sala, ya no éramos de baloncesto, ya no éramos de muchos deportes, nos faltaba el fútbol. Y el gran héroe de este partido y de toda la fase final, Don Iker Casillas, junto a Iniesta. Sí, exactamente, Iniesta que lo ponen ahí, los campeones del mundo, Tomás, Fer. Debería ser nombrado ahora Duque de Alba. Iniesta nombrado mejor jugador del partido, por supuesto. Más que nada. Interna, que había predecido el 1-0 contra Holanda. Duque de Fuentealbilla. Impresionante. Ahí está. Ahí Iniesta, Duque de Fuentealbilla, pero... De España, impresionante. Pero Don Iker, Duque de Alba. Duque de Alba. Impresionante, compañero. Enorme para todos. Has sacado de quicio a los... Un abrazo grandote para ti, Tomás, y para Fer, ¿eh? ¡Buah! Un abrazo para ti también, Fran. Joder. Somos campeones. ¡Me cago en la puta! ¡Señor! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! Hemos tenido que sufrir casi que hasta el final, pero al final lo hemos conseguido. Venga, también, aunque se quedó pendiente el compañero, pero también por la oportunidad ahí que me ha dado en Clave Fútbol de poder estar viviendo esto así y narrarlo, ¿Por qué no? Que sea una versión express. Narraste el gol de Torres en la Eurocopa y has vuelto a narrar el gol de un español en la final de un Mundial. Uf, exactamente, como hicimos con el niño Torres ahí. Dedicado ahí a toda mi familia. Mi familia también están incluidos ahí, Tomás y Fer. Igual que también el escribano, su madre, todos. Mis amigos y toda la gente que está ahí conmigo. Y sobre todo también, por supuesto, a toda España, a todo lo que sienten los españoles. Esto también va por mis amigos mexicanos, va por México también la parte que les toca. Y bueno, y dedicatorias ahí que tengo pendientes, pero impresionante. Ya digo que por lo menos hasta si podemos cantar el formato express en Asturias, patria querida, compañeros, por Tomás y por Fer. Asturias, patria querida. Asturias, de mis amores. ¿Quién es tú? Vieran Asturias en todas las ocasiones. Tengo que subir al árbol, tengo que coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Tengo de subir al árbol y la flor he de poner. ¡Coño! ¡Somos campeones del mundo! ¡Ay, Dios! Ahí estamos. Y por la parte que me toca a mí, hay versiones pre-yo del Canario lucha, como lucharon los guanches. Lucha Canario, por el amor de una isa. Ay, ahí sí, señor. Pero esa Asturias patria querida para el pedazo de equipazo. De Enclave Fútbol, ahí Tomás y Fer, todo el alma de Enclave Fútbol. Sin ellos, sí, Enclave sí, Fútbol no sería posible. Se va a Madrid. Sí, sí, sí, se va a Madrid. Sí, sí, sí, se va a Madrid. Sí, sí, sí, se va a Madrid. Sí, sí, sí, se va a Madrid. Sí, sí, sí, se va a Madrid. ¡Coño! ¡Qué ganas tenía de cantar esto! Tomás, no desbarres, que ya la voz se te ha ido para Madrid directamente. Uf, tante, Dios. Y este no hombre creer, tiene la culpa. Este hombre tiene la culpa. Vicente, don Vicente del Bosque. Sí, señor, chapo. Nos has hecho campeones ahí con todos estos jugadores. Creyó en sí España. Mismo cuando ni Dios había ya creía en la selección. Cuando todo el mundo pensábamos que nos íbamos como siempre después de lo de Suiza, que nos íbamos a ir como siempre del Mundial sin nada. Creyó en sí mismo, creyó en el fútbol, creyó en dos hombres, en Sergio Busquets y en Xavi Alonso. A una con gente como yo en contra. Creyó en el corral de gallos que tenemos por aquí. Aún con gente como yo en contra. Aún con gente como yo en contra que pusimos a parir. Porque llevaba a Xavi Alonso. O llevaba dos pivotes defensivos. ¡Pero estoy sin voz! ¡Gracias! ¡Joder, gracias! Ay, ay, ay. Mañana me voy a acordar de esto. Pero gracias. Gracias, por Dios, gracias, gracias, gracias, gracias. Y no quieren mantearlo, claro. No quieren mantear. Porque es difícil de mantear, ¿eh? No, pero lo van a hacer, lo van a hacer. A mantear a el bosque. ¡Arriba! ¡Ay, arriba, arriba! Por favor, qué final. ¡Qué final! No podíamos ser España sin sufrir. No podíamos ser España sin marcar en el último minuto. Y los jugadores están poniendo la roja para recibir el trofeo. La roja con algo ahí, encima del escudo. Ahí, ahí. Con una puta estrella encima del escudo. La primera de muchas. No me vayan a echar la culpa. Exactamente. Gracias, ZP, por no haber ido. Vamos allá. Ahí está Camacho, que también estuvo seleccionador. Está rojo, Camacho está rojo, rojo entero. Está rojo como vamos, esto es increíble. Rojo como la sangre que nos circula. Ya no puedo decir solo compañeros, sino colegas ahí, Tomás y Fer. Quítate la capucha como el jugador. Sí, aquí tenemos la camisa. Y la celebración en España por todos lados. Somos campeones del mundo. Los cohetes, los voladores. Impresionante, Tomás. No sé qué tal se me escuchará ahora mismo. ¿Te escucha ahí? ¿Dónde tienes a Leia? No pierdas a nuestra Leia, a nuestra mascota, que le damos un besazo enorme. El jolgorio. A tu madre, que sabes por qué lo digo. Y a toda la gente ahí. El abrazote para Jorge, como la siempre. Estrella. Puyol enseñando también. La estrella. La estrella que a partir de ahora será la primera de muchas. Una estrella. Se coloca la roja ahí. Y personalmente, Fer, nos han hecho sufrir, pero esta vez ha valido la pena más que nunca, ¿no? Vaya si ha valido la pena. Nos hemos llevado el premio gordo. Somos campeones del mundo. Y el árbitro, mejor también vete para tu casa. Somos campeones del mundo. Gracias. Gigante. Gracias, Iniesta. Y gracias. El sonido ambiente que nos llega desde España. Gracias, Xavi. Gracias, Iniesta. Gracias, Iker Casillas. Salvador Iker. Gracias. Gracias, Puyol. Gracias, Piqué. Gracias, Ramos. Gracias, Oscar de Vila. Gracias a todos. No, voy a ir uno por uno. Gracias, Iker Casillas. Gracias, Pepe Reina. Gracias, Víctor Valdés. Gracias, Sergio Ramos. Gracias, Carles Puyol. Gracias, Gerard Piqué. Gracias Raúl Albiol. Gracias Carlos Marchena. Gracias Álvaro Arbeloa. Gracias Joan Capdevila. Gracias a Javi Martínez. Gracias a Sergio Busquets. Gracias a Xavi Alonso. Gracias a Xavi Hernández. Gracias a Francesc Fábregas. La Copa del Mundo. Gracias Andrés Iniesta. Gracias David Silva. Gracias Juan Mata. Aunque no hayas jugado. Gracias Jesús Navas, aunque hayas jugado poco. Gracias Pedro Rodríguez. Gracias. Gracias David Villa. Gracias Fernando Torres. Gracias Fernando Llorente. Gracias Javi Martínez. Gracias Del Bosque. Gracias Del Bosque. Gracias. Somos campeones del mundo por primera vez en nuestra historia, la primera de muchas. Vamos a seguir ahí. Y en clave le ha dado suerte a la roja. Ahí estábamos, sí. Hemos narrado cómo ganábamos una Eurocopa cuando nadie creía en nosotros. Y hemos vuelto a narrar cómo ganábamos un Mundial en el que empezábamos favoritos, pero caíamos a primeras de cambio, pero nos resarcíamos y nos subíamos al Olimpo de los cielos y ganábamos. Sí, sí, lo que decía Fer, lo decía Manso, ¿no? que yo no creo en la suerte, pero... Tienes la voz rota, tío. Tienes la voz rota. Ahí estamos. No, pero vale la pena hoy. Muchas gracias, Fran Trujillo, de verdad. A ver. Gracias por todo. Gracias a ustedes, digo, si no. Y aquí estamos en el postpartido ahí, compañero. Y atención, paramos grabaciones por ahí, como tú decidas ahí, Tomás y Fer. Fernando... Claro, la celebración aquí en el estadio es increíble. Pero nos están llamando desde España y por todas partes. La Fernando, gente se está tirando a la calle. Tú lo que prefieras. ¿Seguimos? Hasta que les entreguen el trofeo. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos, entrega de trofeo, la copa que va a venir. Nos va a tocar una réplica, pero tenemos la Copa del Mundo para España. Impresionante, Dios. No. La tendremos en original hasta dentro de 4 años. Cuando tengamos que volver a devolverla. Pues que no... Que no se la lleve y luego político. Tendremos la réplica, ¿no? Exactamente, que no se la lleve ningún político. Y aquí está el sonido ambiente en la calle. Bueno, están los holandeses recibiendo la medalla. Que nadie querría. Que sabe muy amarga, aunque un segundo puesto en un mundial es una cosa enorme. Jugador del partido, Andrés Iniesta. ¿Crees que el Balón de Oro es español, no? Este año. Algún jugador español lo tendrá que recibir. Normalmente... Suele ser el que marca el gol de la final. Lo recibió Fabio Cannavaro por eso mismo. Normalmente lo recibe uno de los jugadores de la selección ganadora. Aunque, bueno, puede haber excepciones, pero no sé. Yo creo que se lo va a dar a alguno de la roja. Yo creo que o se lo dan a Iniesta o se lo darán a... No sé, a algún jugador tipo Xavi, ¿no? O a Villa. Villa, el problema es que no ha ganado el Pichichi. En cuanto a clubes, no ha hecho mucho. Entonces, seguramente será uno de... Madre mía. Impresionante ahí. Estamos metiendo sonido ambiente desde España. El sonido que nos llega de las islas, que lo estamos colando aquí por el retorno. Uf, aquí también. De cómo se está viviendo Tenerife, cómo se está viviendo ahí en Asturias. Yo estoy conectando el sonido de Asturias. Impresionante, ¿no? Qué fiesta nos toca vivir. España se merecía por lo menos unos buenos ratos de alegría por cómo lo estamos pasando. Como decía Fer, no se van a arreglar así las cosas, pero no nos lo merecemos. Nos lo merecemos también porque se ha pasado mucho y está pasando mucho este país. Madre mía. Y que hoy ha habido sonrisas, lágrimas. Cuando ahí sube la roja para arriba, Tomás, Fer, a recoger el trofeo del bosque, que se queda el hombre el último ahí. No quiere el protagonismo arriba. Ahí están saludándose con la afición española, subiendo Puyol, subiendo Cés, sube Javi Martínez, todos los que nombró ahí ahora Tomás. Y en este momento que va a llegar Tomás, que vamos a ver levantar. Por favor, dejarme cantarlo. Pasan todos. Lo va a levantar ahí uno, el Capi. Uno a uno. Todos los jugadores españoles dándole la mano a Josep Blatter. Besando la copa. Tocándola. Acariciando su copa. Nuestra copa. Por cierto, ¡viva el Pulpo Pol! Ya ahí está Villar. Qué bonito era marcarte los tantos. Los muchos años. Que no quisiste que lo ganáramos. Madre mía, por favor. Ahí estamos. Está llegando el contra Federación, contra viento y madera. Y marea. Marea, marea. España marea. Es campeona del mundo. Impresionante vivir esto, Dios. Pasa Vicente del Bosque, pasan todos y cada uno. Vamos a ser campeones del mundo. ¡Iker! Llega Casillas. Iker Casillas preparado. Todo preparado para esto. Para el gran día. Para el gran momento. En el momento en el que decimos hola al mundo. Aquí estamos nosotros. Josep Blatter, que dice la copa es mía, nos la doy porque no quiero darosla. Calma. Iker que se pone. Todo alrededor de él. Hay bubuceras, incluso en España me comentan. Ahí está. ¡Se la dan! ¡Para arriba! ¡Campeones del mundo! ¡Sí! ¡Se va a Madrid! ¡Impresionante, Fran! ¡Te tengo por ahí, Fran! Ahí está la copa, Mario. Impresionante. Impresionante. Y ahí está Reina ya preparando. ¡Una de menos, camarero! ¡Que vuelve otra vez mañana! No. ¡Tomás! ¡Camarero! ¡Una de champiñones! ¿De qué? ¡Champiñones! Bueno, y vamos a ir cerrando, yo creo que para ir a cada uno a celebrarlo, o todos juntos, porque de aquí nos vamos ya para Madrid, en vuelo charter. Fernando, tu resumen de este Mundial. Intenso. No hemos visto muy buen juego en general, salvo en España, en determinadas ocasiones, y algún equipo por ahí suelto. Nos han hecho sufrir, pero al final el premio ha sido enorme, inmenso, el mejor. Ahí está, y desde Canarias, mi madre Tenerife, que nos manda un abrazote para los dos, para Tomás y para Fer. Y besos. Tú, y nosotros gustosamente. Que lo que están sufriendo ahí, que se imagina lo que ha sufrido, sobre todo Tomás. Gustosamente se lo devolvemos. Exacto. Y nada, que te lo devuelve por aquí porque, bueno, ya Tomás que lo conoce mal, dice, ¿cómo lo ha pasado Tomás, no? Lo he pasado muy mal, lo he pasado muy mal. En cada jugada que tenía Holanda de estrategia, yo los conozco muy bien. Y que te lo puede, o sea, lo, bueno, lo puedes, tú estabas de espaldas, no, a espaldas nuestras, pero Fernando te lo puede decir perfectamente. Salía, tenía que irme la mayoría de las veces. Y un besote a las madres también de Tomás y Fer, que si no, no tendríamos aquí a estos dos pedazos de fieras aquí con nosotros. España es campeona del mundo. Uf. Después de eso, ahí está Iker y disfrutémoslo, que esto solo ha pasado una vez y aprovechemos el momento. Deciros que en cuanto pueda, en las cuanto... cosas, la vida cotidiana volverá y en estos momentos hay que aprovecharlo. Uh-huh. Hay que disfrutar, hay que estar feliz. En cuanto podamos, esto estará disponible para vosotros, todo el mundial que ganamos. Exactamente, en formato pack, ¿no? En formato pack. Y con el mejor, más eterno de nuestros cariños. Gracias por seguir este mundial con nosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos en todos los proyectos que más o menos hacemos. Y perdón por haber tardado 2 años en volver, Fernando. Y ya digo, me sumo a esas muchas gracias a todos los oyentes en Clave Fútbol, por supuesto. Y gracias yo quería a ti, hacer así, por lo menos, por en formato de express, para recordar por una parte unas personas, a Tomás, ya los dejo libres a los dos. Si me permiten ahí. Uh-huh. Todo tuyo. Que quería nombrar a ciertas personas. Primero los que no son de la familia. A alguien de la radio que se puede discrepar con él, pero un grande del deporte como Juan Manuel Gonzalo, que no ha podido vivir este mundial. Para mí yo creo que es la voz del deporte de la radio, una de las voces junto a José María García. Por favor, y Andrés Montes, ¿eh? Andrés Montes, siempre en nuestro pensamiento. Lo sumamos también. Y por otra parte, también de la radio al gran locutor Ángel González Ucelay, el gran narrador de ciclismo, que su empresa no le ha dejado cubrir el Mundial este año, y también un abrazote para él, la distancia, o que no lo escuche, pero un recuerdo para él muy especial, porque me ha enseñado mucho a cómo hacer deportes, a cómo hacer radio, aparte de lo que he aprendido, por supuesto, siempre con Tomás y con Fer, pero que seguro que se merece esa mención especial. Al gran maestro de narradores, de los que somos aprendices todavía, moriremos siéndolo como ha sido Gaspar Rossetti, que sin él no había tenido yo la base de poder meterle metralla a narrar un partido. Y ya sí, el recuerdo más especial para mí, alguien para mí que ha sido de la familia, un maestro de mi instituto que no ha podido vivir esto y que, joder, que va por él. Él sabe que es quién es y como que fue muchas veces el padre que no tuve. Así que para él se lo lleva y que joder, Burgos, que esto va por ti también. Bueno, yo lo primero de todo me acuerdo de Jorge Arias, que está pasando un mal momento. Jorge, por ti. Exactamente. El abrazote para grandote para él, para Jorge, que estamos ahí todos, un abrazo ahí toda la peña del equipo de F1 Sin Frenos. Uh-huh. Y bueno. A mi madre, a mi hermano. Mi hermano, que siempre me ha intentado aconsejar bastante en este mundillo del podcasting, que sin él... Me uno a ese agradecimiento. Que sin él, yo creo que... Una gran madre y un gran hermano. Yo creo que yo no hubiera acabado en el podcast, y si yo no acabo en el podcast, Fernando no acaba en el podcast. Porque... Todo bien encadenado, ¿no? Fui gran parte de la culpa de arrastrarle a este mundillo. El escribano es el que nos picó con este gusanillo a todos. Exactamente. El gran compañero y el escribano. Gracias a todo el mundo, a aquellos que ya saben quiénes son. Y a los que no lo saben también, que algún día lo sabrán. Sí, y sí, exacto. Exacto. Es que se me olvida, para dejarle totalmente el final para ustedes, a José Jiménez de Interinet, a mi otro hermano, que por supuesto que va para él también, el poderlo vivir, a los chicos, a Interinet, que si no se me mosquean, y sobre todo también, por supuesto, a la madre que me parió, que me tiene, que ha podido vivir este mundial, y que bueno. Que... Oye, tenemos por ahí a Interinet. Yo veo que están ya durmiendo y resaca, por ahí o eso. Pero que va, ahora lo tengo ahí dormido, ya estaban empezando la fiesta ahí antes. Y bueno, yo eso. A ver si los tenemos. Y nada, todos ustedes ahí al final, compañeros, digo, muchas gracias a los oyentes en Clave Fútbol, muchas gracias a la gente que nos ha aguantado en el streaming. escuchando aquí a gente desconocida, y los que no, pues si nos conocían por algo, que se agradece, un abrazote y besos. Y bueno, ya digo, ya a los oyentes que nos oigan las descargas, que nos llena mucho el que aquí estamos luchando y batallando por contarles esto, que lo más importante está claro que ha sido la victoria de España. ¿Qué ha sido, Tomás? ¿Qué ha sido España hoy? Impresionante. Campeona del mundo. Mundial de Sudáfrica 2010. En la Wikipedia. Campeona del mundo mundial, has dicho bien. Campeona del mundo mundial. Ya hay ese decir el 2010, Tomás. Uf. Y decir... España. Mundial 2010. España. España. Ahí queda el marco ese, ahí queda ilustrado en todos lados. Bueno, Fernando. Quiero darle muchas las gracias y un abrazote por la oportunidad en Clave Fútbol. Gracias a ti. A Tomás, a Fer. Y ya digo, porque sin ellos tampoco uno podía haber estado aquí, ¿no? Bueno. Y como siempre, me tratan como un hermano, me miman demasiado y me hacen siempre estar a gusto ahí con ellos. Vamos a ir a terminando, Fernando. ¿Algo que quieras decir? Me quedo sin palabras, ya lo habéis dicho vosotros casi todo. Gracias a los oyentes, gracias a vosotros, que sin vosotros dos esto no podría salir adelante. Gracias a toda la gente que nos apoya, gracias a toda la gente que nos escucha. A toda esa gente que nos esperó... Tanto tiempo. Pero bueno, volvimos, ¿sabes?, cuando había que volver. Sí. Y bueno, yo voy a ir cerrando. Decir que empezó todo este sueño de Enclave Fútbol hace... ¿Cuánto fue, Fernando? ¿4 años? ¿2007 sería así, aproximadamente? Sí, aproximadamente. Sí, sí. 2007, un 14 de marzo 2006, de... Hace ya tanto tiempo. 14 de marzo de 2007, justamente no una semana bien. Antes de las tertulias podcasteras del Mundial. No, de podcasteras. De nuestro querido Fran J. Saavedra, al que enviamos un saludo desde aquí, que sí, que sin él. Un abrazo para él. Él me dio la oportunidad de empezar a conseguir contactos. Él me hizo conocerte a ti, Fran Trujillo. Tú me diste muchas oportunidades. Gracias a esas tertulias de Fórmula 1, que fueron la hostia, la puta hostia, que luego recogimos el testigo con F1 sin frenos, que en Clave Fútbol. Logré convencer a la otra mitad en Clave Fútbol, a Fernando, de que el podcasting no era soy algo... soy la otra mitad, soy el tercio. No. No, eres la otra mitad. Soy un tercio, tú eres un tercio y Fran es el otro tercio. Yo soy el agregado, descultural. Pero en ese momento tú eras la... En ese momento sí, estábamos tú y yo solos. Estábamos tú y yo solos, empezamos tú y yo solos. Así nació en Luego Clave Solos 2. Llegó en Clave Fútbol la Eurocopa. El asedio a la Eurocopa, en la que introdujimos un nuevo fichaje, Fran Trujillo, que lo tuvimos hoy incluso, y gracias a todos aquellos que nos esperaron durante 2 años, que miraban el RSS a ver si, todas las semanas a ver si añadíamos algo, que no les añadíamos nada, pero que han vuelto, y espero que, Fernando, con ganas de más, ¿no? Bueno, lo que el resto de nuestra vida... Le acabo de lanzar el guante cuando él pensaba que no lo iba a hacer. Claro, en lo que el resto de nuestra vida nos deje, ahí estaremos. Mientras tengamos tiempo y ganas, allí estaremos. Perfecto. Atentos a sus RSS. Exacto. Atentos a sus RSS y ya saben, este Mundial lo van a tener en un formato especial, formato pack. Y a todos los que han escuchado el screencast de el screencast en directo desde el streaming, muchas gracias y ya no me alargo más. Ir a disfrutarlo, correr, saltar, brincar y que viva España. Y que viva España. Sí, señor, somos campeones del mundo. Gracias. Muchas gracias a todos. Sí, ya sé. Hay que cerrar esto, ya. No nos cuajo, Dios, es importante que no nos cuaje, ¿no?